en mala compañía. Bienvenidos, compañeros, compañeras, a un nuevo programa aquí en Mala Compañía, programa número 19. Ya ha pasado todo el hecatombe ese que es el E3 y volvemos a estar por aquí, pero hemos pensado, ¿para qué vamos a hacer un nuevo programa como los programas que normalmente hacemos nosotros? Vamos a hacer, ya que hemos hecho un pre-E3, todas las conferencias del E3, pues ¿por qué no hacemos un post-E3? Pues aquí estamos, preparados para hacer el post-E3. Vamos a hablar de nuestras sensaciones, de todo lo que ahora en frío, cómo nos quedamos, con qué nos quedamos del E3. Y bueno, en principio queríamos traer aquí todo el equipo que hemos estado cubriendo el E3, o sea, lo que es la gente del EMC Staff, más Chicho, el señor Mr. Reaper, pero al final solo ha querido venir V, no sé por qué. El resto tenía cosas que hacer, o sea, desde aquí un saludo. Y pues nada, empezamos por V, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os prometo que no ha habido amenaza a Chicho y a Reaper, ¿eh? O sea, no. Para tener un poco más de protagonismo, lo prometo, ¿eh? Chicho ha sido todo fortuito. Sí. Chicho no sabemos por qué no podía, pero Reaper en principio era porque tenía que... Había juntado quads, comida, o sea, esperemos que esté bien, no esté por ahí tirado como en medio de un balate ahí con el quad encima. O sea, desde aquí esperamos que todo le vaya bien. Seguro. Muy bien, y ahora, como no, con el señor Cartman. ¿Qué tal? Pues nada, pues bien, aquí preparados para otro capítulo de este maravilloso podcast. Qué pelota quieres, ¿eh? Bueno, y como no, Lema, ¿qué tal? Vacaciones, solo pido vacaciones, ya, por favor. ¿Vacaciones? No podemos seguir así. Sí, la verdad es que hecho polvo. Llevamos un ritmo alto, ¿eh? Bueno, Cartman se tomó sus pequeñas vacaciones en el prete, dijo yo no vengo y tal. Exacto, yo dije ya aquí descanso. Pero nada, vacaciones ya, por favor. El resto hemos estado aquí al pie del cañón, como tiene que ser. Y hola a todo el mundo, por favor. Sí, que es que lo primero que haces es entrar aquí y decir, ¡ay, qué cansado estoy! Y no saludar a la gente. Bueno, y yo, Richard, aquí también. Pues nada, vamos a empezar, que tenemos cositas así interesantes para hablar. Lema. Dime. Empezamos ya, ¿no? Venga, va. Pues bueno, lo tenemos aquí un poco esquemático para que quede todo un poquito claro, porque es que la información que hay sobre el E3 es algo enorme. Porque han sido, eran 4 o 5 conferencias y luego 3 días de exposiciones, o sea, un montón de textos. Y noticias que van saliendo después y sí, todo. Mucho follón. Pues lo hemos esquematizado, vamos a hablar primero de las conferencias, bueno, que es Microsoft, Sony. Y luego, bueno, los juegos de las diferentes compañías un poco. Bueno, y también vamos a hablar un poquito de Nintendo, ¿verdad, V? ¿Tienes por ahí algo preparado de Nintendo? Sí, poco, pero de buena calidad. Bueno, lo que ha salido de Nintendo, mal. No ha habido mucha cosa. Pues nada, Lema, empieza hablando de Microsoft. Bueno, pues Microsoft tenía mucho trabajo y fue directamente al grano, tal y como prometió. En el E3, solo juegos. Lo primero se presentó fue un gameplay y un tráiler del nuevo Metal Gear Solid. Abriendo el bloque de 360, se presentó un nuevo modelo de Xbox 360, siguiendo un poco la línea estética de One. Y también se presentó la nueva política de Xbox Gold, donde tendremos 2 juegos gratis al mes para los usuarios de Gold. Además, para empezar, se empieza este mes, creo que ya empezaba, con Assassin's Creed 2 y Halo 3. Muy bien. Después de esto, uno tras otro, se presentaron los juegos para la nueva consola de Microsoft, todo exclusivas. Uh-huh. Y en líneas generales, una gran conferencia en lo que se habló de juegos. Y bueno, en este apartado posiblemente fue la mejor. Bueno, gran conferencia hasta que vino la siguiente, importante. Pero no diremos nada. Hay que tener en cuenta que esto está grabado y todos cuando vimos la de Microsoft nos quedamos, coño, no está tan mal quizás. Sí, es eso, es que una vez la escuchas en perspectiva y luego fríamente, ahora cuando pongamos los juegos, yo creo que sí, que es la mejor. O sea, presentaron una cantidad de juegos mucho más grande que por ejemplo Sony, pero bastante más juegos. Lo que pasa que luego Sony pues se movió en otras facetas y consiguió además ponerse, esconder todos los grandes juegos que ha presentado Microsoft, pero vamos. Yo creo que... ¿Y si de 3 zascazos? Sí, fue zasca al final, porque media conferencia, antes que eran las 5 de la mañana, estábamos todos dormidos. Solo hay que escuchar nuestra voz. Nuestra conferencia de Sony, que estábamos todos medio muertos. Bueno, V se durmió directamente, dijo, yo paso de esto, que esto es una mierda. No aguanté nada, ¿eh? Imposible. Y luego al día siguiente dijo, mierda, ¿por qué me tuve que ir a la cama? Una hora que dormí solo ahí, me perdí el mejor del E3. Con madre mía. Como Sony se reía de Microsoft, cabrón. Lema, tenías por ahí las características más o menos, ¿no? De Xbox One. Así en líneas generales, ya todo lo que ha salido sobre la consola, ya para. Las noticias, un poco de lo que ha ido saliendo después, ¿te refieres? Sí. Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, lo de el préstamo de juegos, que este era un tema peliagudo. Uh-huh. Ya han dicho que en un grupo de 10 personas, en lo que podremos llamar la familia. Muy, muy mafioso todo esto, ¿eh? Sí, un poquito. Porque dijeron, no, si al final no tiene que ser tu familia, o sea, no vamos a pedir test de sangre ni de ADN. Simplemente es una manera de llamarlo. Ya, pero es que la familia. Suena mal esto, sí. Muy mafioso, sí. Pues en nuestra familia podremos tener bueno, será un grupo aproximadamente de 10 personas, que en teoría puede ser cualquiera. Uh-huh. Y podremos dejar los juegos, hay un dato importante, que no será dejar los juegos en formato físico exclusivamente, sino en copia digital también. Uh-huh. Por lo tal, si tenemos un amigo en nuestra familia, le podremos en teoría dejar un juego digital. Uh-huh. La pregunta que me planteo yo en esto, por ejemplo, es ¿por qué no lo presentaron en la conferencia? ¿Esto viene después de los zascas? Yo creo que es un punto. Viene después de los zascas. Yo creo que sí, también. Vieron que dijeron, sí. Uy, quizás nos hemos vuelto demasiado restrictivos, vamos a ampliar un poquito para que no se nos vea tan mal, vamos a crear esto de la familia. Claro, es que es un punto a su favor, entre 10 amigos que te puedas dejar juegos digitales. Sí, pero es importante que los puedes dejar, pero no, si tú solo dejas un amigo, cuando ese amigo juega, tú no puedes jugar al mismo tiempo. Sí, claro, tendrías que jugar de forma. A ver, no podréis jugar a multijugador. Sí, bueno, pero directamente, tú estás jugando la campaña. Y de X juego, el que sea. Y no puedes, o sea, en el momento en el que entre tu otra parte de tu familia, pues te echará fuera, supongo, o al otro no le permitirá entrar. Sí. Te saldrá algo de dirá, no, es que justamente fulanito tal de tu familia está utilizando el juego, entonces tú no podrás jugar. Ya. Sería pero bueno, dentro de esto. Sí, esto es lógico, es normal, sí. Mm. No hay problema. Después tenemos otro punto, como era la conexión permanente, tanto que se ha hablado. Han salido tanto Don Matrick, que fue el señor que estuvo presentando la conferencia, como Phil Spencer, que es el vicepresidente de Microsoft Studios, que insisten que si no tienes internet, Xbox no es para ti. Uy, se ha caído alguien. Uy, vaya. Bueno, como iba diciendo, ellos insisten que si no tienes internet, Xbox no es para ti. No es una consola hecha para ti y te tendrías que desplazar quizá a Xbox 360. A lo que la gente dirá, los cojones, sí, claro. me voy a la competencia. Para poder, es que esto es llamar llamarle tonto a la cara. Es decir, tú no quieres, tú no te puedes permitir una conexión a internet, eres un pobre de mierda, quédate en la generación anterior. Sí, me parece un poco triste. Insulto, porque luego creo que salió otra persona y dijo, entonces Xbox One no es tu consola, no dijo lo de la 360, no es tu consola, como diciendo, vete a la competencia, porque eso sí que lo veo lógico, pero lo que no veo lógico es, no, quédate con 360, los cojones, porque tú quieras me quedar en 360. Y no tiene lógica. Esto yo creo que además lo dijo Don Matrix, que parece una persona tan agradable, siempre está sonriendo, sacó aquí. Su vena yo creo que ya estaba harto de recibir hostias, porque es que llevan ya un mes recibiendo galletas por todos lados. Y yo creo que aquí ya le salió toda la rabia y soltó eso. Asqueado de que le. Porque claro, yo creo que le están presionando mucho desde la prensa, los jugadores y tal, están presionando Hombre, mucho. Hombre, pero es que es normal, porque todo lo que han pretendido hacer, hostia. Ya. Pero yo creo que ellos esperaban otra recepción. Quizás que no fuera. Se esperaban, yo supongo que con estos cambios tan radicales que quieren hacer, se esperaban algo de resistencia, pero no la bestialidad que se han encontrado, que ha sido brutal. Es que han planteado un cambio brutal, parece que hayan mirado la historia de las videoconsolas. Bueno, no ha habido. Pero ellos creen que ya es el momento de cambiar, de cambiar la filosofía, de que la sí, el problema es que no lo que puedes variar. Yo creo que si ellos están conformes con su cambio, pues que su política, oye, pues luego ya el tiempo le dará o le quitará la razón. Ah, no, pero sí, bueno. Sí, eso sí, si lo quieren hacer, sí, pero que era normal que le lloviese en hostias como panes. Bueno. Sí, también, siguiendo por esta línea un poco, todo el mundo que tenga. Bueno, hay que recordar que nos tenemos que conectar una vez a internet con nuestra consola para poder jugar. Y entonces había un poco la duda de, hostia, si yo me voy a la casa del vecino o no sé qué, que no voy a poder jugar. Y entonces han decidido hacer... Hola, ¿estáis por ahí? Sí. Ah, vale. Han decidido que tú con el móvil te puedes conectar a internet y entonces la consola la podrás usar. Lo que a mí me plantea otra pregunta. Si tú con tu móvil puedes hacer esa conexión diaria, ¿para qué está la consola? Si la consola no va a tocar internet. Es simplemente para seguirte el rastro o... Sí, supongo que es para el control de que no tenga la consola hackeada. Porque yo creo que esto, los 24 Exacto. horas, es lo primero que dijo Reaper, de tener acceso a lo que tú consumes diariamente. Y eso es información muy útil que Microsoft puede utilizar, o bien para ella, o para vender a terceras empresas. Y otro para el control de lo que es la piratería. Con la conexión permanente se acabó la piratería claramente. O sea, Sí, te lo pero... Uf. ventilas. Y bueno, yo creo que esto además salió el plan. Porque la gente, claro, se lo echó encima y dijo, bueno, yo creo que lo de la familia y esto lo han ido sacando para rebajar un poco la tensión. Y es que ahora no recuerdo qué jefazo de la división de Xbox lo dijo, pero dijo eso, todo el mundo tiene un móvil, un smartphone, que lo puedes utilizar como modo en 3G, y dice que es eso, que lo que decía Lema, que lo conectas un momento y que es que dice que te gasta un par de Ks. Simplemente es como para dar la activación y punto. O sea que Sí. no es la solución ideal. Pero oye, ya es algo más factible que lo que dijeron en un primer momento. Es que ahí es otro punto. Es que Sí, es no, que van no me entra bien. intentando poner parches, van parcheando por un lado por el otro, pero yo creo que como los primeros años se pegaron un batacazo fuerte, al final lo van a quitar directamente con la actualización, o yo qué sé lo que van a hacer. Pero Sí, bueno, eso fácilmente lo pueden quitar, por vamos. ahora van parcheando, a ver si pueden. Eso, que la gente y no les mire con tanta reticencia, con desconfianza. El tema va a ser que las compañías, las desarrolladoras, van a apoyar muchísimo a Xbox One con esto. O sea, si es una manera de que saquen su juego, no va a piratearse, o no va a poder piratearse, las compañías, cuando decidan elegir una compañía u otra, una consola u otra, elegirán Xbox One, creo Claro. yo. Entonces ahí Puede sí que ser. puede, en fin, es una putada para nosotros, pero puede salir beneficiada Xbox One en eso. Para Bueno, mejores juegos, más exclusivas, sí. no sé. Porque Pero les también da. Les dependerá del da... número de ventas. Sí, de Claro, la recepción sí. que tenga Claro, la consola también, sí. claro. Después, sí, produces para Xbox, pero vendes la mitad de lo que venderías si lo haces para Play, pues quizá no te compense tanto. Exacto. Porque por aquí en España, la generación anterior, bueno, Xbox se pirateó muy fácilmente, y bueno, la PlayStation 3 no se pirateó casi hasta final, hasta hace un par de años. Y por ejemplo, aquí en España siempre se vendían, las distribuidoras y todo, siempre apoyaban más a PlayStation 3, porque claro, como no está no, una consola no se podía piratear, era todo el 100% era dinero. O sea, eran juegos originales y dinero fresco para ellos. Entonces, por eso se apoyaba a esta consola, a PlayStation 3. O sea, que sí, van a ir directamente con la consola, las distribuidoras y todo van a ir con la consola que les dé un mayor margen de beneficio y que les prometa que va a haber piratería cero, o lo más parecido a cero. Sí. Y siguiendo un poco con esta línea del tema de conexión a internet, por ejemplo, en 2013, cuando salga esta nueva consola de Xbox One, solamente podrá estar en 21 países de todo el mundo. Entre ellos España, por supuesto. Entre los que tienen distribución, bueno, tienen distribución Microsoft, que no tienen en todos los países, por eso. Esto es un poco controversia, pero bueno, tiene algo de sentido. Porque tienen que tener, al No, sí, claro, tener que sigue estar con la línea de que conectado estamos online y hablando. tal, claro, tiene que ellos ofrecer un buen servicio, ya lo que faltaba. Claro. Bueno, y por lo que tengo entendido, no va a salir en Japón. ¿No? ¿No? En Japón... Yo juraría que no va a haber lanzamiento en Japón. O eso escuché, a lo mejor ha sido un fake o tal. Pero vamos, yo le veo que Pues tiene diría que sentido. no. Tiene Diría que sentido no. que no lo saquen, porque es que no han vendido una mierda con Xbox 360. Se han dejado muchísimo dinero. Lo veo lógico. Dice, mira, dan ese mercado por imposible. Me parece bien. Sí, no, tienes razón, es verdad, en Japón no veo por aquí que de momento que salga. No, no. Yo creo que ahí le han dado ya por algo imposible. Por perdido, sí, puede Sí, ser sí. tranquilamente. Después, otros temas que se han ido hablando, por ejemplo, la variación en el sistema de logros. Donde dicen que a través de los logros, a partir de que los vayamos consiguiendo, podremos conseguir las típicas imágenes arte del juego, personajes desbloqueables o mejoras. Y yo me pregunto, ¿esto es nuevo? ¿Esto es una novedad? Esto se lleva viendo desde hace mil años. Sí, esto es novedad, novedad. No sé por qué la venden, porque no lo no es. Lo sé. Pero bueno. Es que me parece algo que lo hemos... Es que se lleva viendo toda la vida esto. Te pasas a cierto nivel, a cierta dificultad, pues mira, tienes tantas cosas. Pero bueno, hasta ahora lo tenías que comprar en su consola, pues ahora lo tendrás de esta forma. También, por ejemplo, habrá, en el tema de logros, habrá reto como retos temporales de uno o varios juegos de una compañía, donde, por ejemplo, la compañía mandará un reto donde los jugadores se podrán apuntar y tendrán que conseguir, por ejemplo, un número determinado de muertes o disparos en la cabeza. Y de ahí se sacará un logro. Esto no es nuevo, ¿eh? Bueno, el del que luego consigas un logro, sí, pero bueno, yo recuerdo en los Halo que había desafíos semanales y te daban luego sí, al final o experiencia si lo Yaro War conseguías. también. O sea, no sé. Y en la FIFA. En la FIFA cada semana tienes tu reto. Claro. Esto es para mantenerte enganchado. Sí, tenerte a ahí tope. Jugando semana, semana, semana. Claro. Claro, es para gente que solamente juega a uno o dos juegos. Claro. O sea, no, exacto. No más que eso. Entonces, mantenerlo con vida y enganchado, como claro. Bien decir. Y después también comentan que, bueno, que ya creo que ya lo comentamos en el pre-3, donde los logros serían un poco variables. Desde que sale el juego, quizá puedan añadir logros, ir cambiándolos un poco. Y también comentan que los usuarios tendrán un poco más de importancia a la hora de determinar qué logros vamos a usar, en el hecho de poder daros sus opiniones y que las empresas las reciban y valoren si pueden crear un logro para X cosa o tal cosa. Después también tendremos un sistema que yo creo que no va a ser bueno, que va a traer problemas si no lo capan un poco. Un sistema de reputación. Que bueno, ya existía un poco en cierta forma, pero donde los demás usuarios, cuando vayamos jugando online, lo típico FIFA y todo esto, los demás usuarios nos podrán denunciar si hacemos malas prácticas. Como lo típico, estás a punto de perder un partido, pues desconectas la consola. Esto está bien, ¿eh? Porque el FIFA, la verdad es que se ve que la sí, gente es de lo más bien, impresentable que hay. Pero cuidado, que aquí hay mucho hijo de exacto. Su madre suelto, Mira, tendremos tres estados, que será buen jugador, necesita mejorar o directamente evítame. Esto como en el colegio, lo necesita mejorar es... Sí. El sí. PA, porque es adecuadamente, NM necesita mejorar. Tal cual. A ver, pero puede ser. Sí. Eso ya estaba en la Xbox 360. Sí, sí, pero creo que van a ofrecer una mejora para que sea más. Bueno, y para los evítame que los sí. Pueda escapar más, que no te den tanto por saco. Mm. Pero claro, si alguien quiere fastidiar, puede ir directamente a uno y darle una mala votación. No sé de qué forma lo harán esto para evitarlo. Sí, bueno, o sea, tú votaciones malas puedes dar, pero si tú de verdad quieres hacer una queja formal de porque tú estás viendo que ese tío está cheto, ahí sí tienes que enviar como un mensaje y demás, y eso ya es más como más oficial. Y ahí ya sí que tienes que tener como algo para demostrarlo. Pero por eso digo que si tiene restricciones y se mira un poco, vale, sí, está bien, pero si no, puede ser una sangría para algunos. Bueno, yo creo que sí que lo controlarán, ¿eh? Lo controlarán. Sí, porque si no, es un tema... que va a dar por culo también. Y ya antes de empezar con los juegos, también se habló de que se van a suprimir ya en la nueva generación los Microsoft Points y ya vamos a utilizar moneda real. Esto está bueno. Tal como está en PlayStation, ¿puede ser? Sí. Porque ahí estoy fuera. Sí, también de mercado yo. En Steam es igual, o sea, va con dinero. Todo sí. Va con dinero menos esto que iba con Microsoft Points. Claro que los Microsoft Points hay que recordar que sí los podías comprar en España y tenían su valor, pero si te ibas a otros países te salieran a mitad de precio, quizá. Sí, comprando online te salía más barato. Ahora hay que claro, ver por eso. Si comprar con dinero real también, al comprar por internet se va a mantener el precio más barato. ¿Sabes? Ah, eso habrá que mirarlo también. De ir a las páginas estas y decir, pues son páginas totalmente legales, o sea, esto no son páginas rusas ni nada. De que tú llegabas y te salían 4.200 Microsoft Points te salían a mitad de precio. Entonces, a ver si ahora van a decir, bueno, vamos a vender 50 euros de moneda real, pues te lo vamos, bueno, de moneda en el juego, pues te lo vamos a vender por 25 euros. A ver si se mantiene o son 50-50. Sí, sí. Porque de la otra manera nos favorecía, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Para ellos, desde luego, ¿no? Y no sé si queréis añadir algo más de lo que hemos estado hablando, si queréis... Bueno, volver a algún tema. Yo en línea general en la consola, como consola, o sea, como el aparato, quitando todas las conectividades y demás historias, el tema de las DRM y segunda mano, yo le veo una consola que está bastante bien, ¿eh? No, sí, como consola. Como sí, consola está bien, o sea, luego es el problema viene sí. con las condiciones que te exigen sí. para jugar. Porque hay gente que está entrando ahí a degollar, a degollo directamente. Bueno, yo creo que también fui uno de ellos, porque al final, al terminar la conferencia de Sony, estaba yo ahí entre que era las 6 de la mañana. 14 horas aquí. Siempre hay que recordar que hay que volver a pensar las cosas en frío. Claro, ya me volví loco y dije, no, es que Microsoft está muerta, Xbox One nace muerta, mentira. Tengo que dejar de beber. No está muerta, claro. ¿Cómo va a estar muerta por un E3? Esto ni de coña. Es que ni han salido al mercado, no se puede ver si está muerto o no está muerto. Pero claro, va con un hándicap bastante grande, como mínimo a la hora de empezar. Que va a tener problemas, yo creo que nadie lo pone en duda. Yo creo que todo esto se resuelve con precios bajos. Si tú ofreces descuentos interesantes, la gente se va a olvidar del DVR, la conexión permanente, que la consola cueste 100 euros más. Yo creo que sí, todo esto se puede olvidar. Que ya han dicho que al menos los juegos de salida van a mantener los precios de 360. Sí, pero yo creo que... Por ahora. Lo importante es esto, que a los 6, 7 meses ya empieces a ver en el live, en el bazar, uh-huh. empiezas a ver sus rebajillas. Porque ahora mismo en el PSN ya tiene sus rebajas. No llegan al extremo del Steam, pero oye, pues coger juegos de... Hace eso, 6, 7, 8 meses ya los puedes encontrar por menos de 20 euros en formato digital. Que hombre, son en el bastante Live atrayentes. Han hecho también algunas rebajillas de pero, vez en cuando. Justo pero hace poco a rebufo, me metí. Van a rebufo. No, sí, a ver. No, rebajitas muy, muy puntuales. Por ejemplo, el otro día me metí, creo que estaba el Catherine por 15 euros. Que me quedo, coño. Qué raro. En el Live. Bueno, pero justamente el Catherine. Hace un mes lo regalaban con el PSN Plus. Son estas cosas. A ver, a ver. No puedes comparar. Claro, claro. Es por un eso, poco de rebajas eso. Ya han empezado a hacer, pero claro. Sí. Está eso. Pues tienen que entrar directamente. Yo creo que con esto la gente sí que pasaría como los peceros tragan por Steam. Y eso que los peceros son de los jugadores, son los más exigentes. Sí. Si hay alguien. Es eso. Si hay algún tipo de jugador exigente, la gente de PC. Que uh-huh. no paga por ni se lo plantea pagar por jugar conectado a internet, por los DLCs traga muy poco porque tiene los mods, o sea, es una comunidad bastante exigente y sí que pasa por Steam, que no deja de ser un DRM, pero es por eso, porque tiene los precios muy buenos. Pues yo creo que este tiene que ser la manera de salvar a la One, puede ser esta, precios bajos. Habrá que verlo. Claramente. ¿Tenéis algo más que apuntar sobre la consola, chicos? ¿No? A mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Aparte, el mando, el mando se mejora es, a lo sí. que sí. el actual. Sí. Mucho mejor. Uh-huh. Y yo creo que va a vender el precio. Pues sí, claro, te llama la atención que la Play 4 valga 100 euros menos, ¿no? Sí, no lo hemos dicho. Que sale a 4,99. 500 euros de salida. Sí. Con Kinect incluido. Con Kinect incluido, sí. Pero claro, a diferencia de 100 euros, pues sí que te puede cantar más para la Play 3. Para la Play 4. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta más la Xbox y me gustan más los juegos que van a salir exclusivos de Xbox. Sí. Bastante. A mí no me molesta nada lo de la conectividad permanente y tal. Me refiero, no sé, si tuviera una semana jodido sin poder jugar, pues es una putada, ¿no? El día que quieres jugar te pasa, pues sí, es una pequeña putada, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, te pones a leer un libro, ver una película, ¿no? Que no es tan grave, ¿no? Pero claro. Bueno. Hay que ver, te tienen que te tienen que capar la consola para que leas, no puede ser. Muy interesante esa. Eso. Joder, esta noche empecé. Ya le he cortado. No. Y entonces, claro, a mí me llama mucho más la atención esta consola, la Xbox. ¿Qué pasa? Porque son 100 eurillos más y que al final todos mis amigos van a ir a Play 4. Entonces sí que me va a costar comprarla de salida. Claro. Sí. Pero vamos, yo lo veo una buena máquina y no sé. Siempre en Microsoft me ha gustado mucho, por lo menos desde la Xbox 360 me ha gustado mucho la interfaz, las maneras que tiene, el online que tiene, bastante bueno. Sí. Y no sé, creo que no estaban equivocados con el online que hicieron, ¿no? De pago, porque ahora Sony se lo ha copiado. Sí, sí. Luego lo aprovechando sí. el tirón de lo del Plus, pero al final está bien pensado lo que hace Xbox, ¿no? Sí. Poner un online de pago para que haya una buena conexión siempre. Así que unos buenos servidores. No sé, a mí me parece una buena máquina, en resumen. Pero sí, es eso, si sí. no hubiera, si no tuviera la competencia que tiene, estaría muy bien. Es planteártelo, si tú no tienes ningún problema de conexión de internet y no y la segunda mano ni te va ni te viene, pues oye, esto ya es a gustos personales, pues es una buena opción. pero sí que es una putada. Tío, pensándolo así, es una putada. Que quieras jugar a Quantum Break, que no tiene multijugador, que estás tú solo delante de la tele con tus cascos, y que digas, no puedes jugar porque la consola tiene cuando estás en internet. En plan, en serio, es una película lo que voy a hacer, ¿sabes? Es que no tengo que pedirle permiso a nadie para jugar a este juego. Sí. Te están diciendo que pidas permiso, es un poco absurdo. Ya, sí. Bueno, a ver si mejoran un poco. Pero como decías, la consola es... Ahora comentaremos, tenemos aquí una lista de juegos bastante larga, o sea, ya que hoy de salida vale la pena la consola. Calma. No, dile, Calma, Mariano, comenta. No, a ver, no está mal, pero bueno, es eso, tiene sus fallos y tiene competencia, no es la única. A ver, no, los juegos que presentaron, sí, quizá en eso sí que gana, pero bueno, habrá que ver cómo reacciona la gente y todo. Es eso, si la gente de a tu alrededor empieza a comprar la competencia, es que al final te ves también un poco obligado a decir, pues, aunque sea buena, si la otra, todo el mundo prefiere la otra, pues mira, para acabar jugando yo solo tampoco me vale la pena. Claro, es que ya las consolas son muy sociales, o sea, esto ya va por donde vaya la gente, donde vayan tus amigos ahí vas ahí tú. Aparte, claro. Yo creo que Microsoft ha hecho una consola, bueno, en el E3 no se vio tanto, pero viendo el conjunto de las dos presentaciones, ha hecho una consola pensando mucho en su mercado, y su mercado es Estados Unidos. Claramente. Aquí en Europa hay cosas que yo creo que chirriarán en comparación con la Play, que quizá no tenga esa fijación en el mercado americano. Pero bueno, nada, a ver, cuando salgan ya veremos, a ver lo que hace la gente. Es que hasta que no empiecen a pasar los meses, incluso un par de años, no veremos cómo van cada consola. ¿Las consolas tienen bloqueo regional, perdona? Xbox One sí, sí que tiene, creo que no. No, Play ya confirmaron que no. Es fuerte. Solo Yoshida diciendo que no habría bloqueo regional. Y también el precio. Solo quería comentar eso. Que bueno, es que son 100 euros más también de salida. Sí. Sobre todo para la gente que se la compre de salida. Llama mucho la atención eso. Bueno, sobre todo en estos tiempos. Ya hay plan. Creo que va a haber si las reservas, creo que ahora dan. En algunas tiendas dan 20 euros de descuento, no sé, será para el siguiente juego y tal, pero bueno, son 20 euros. Son 100, pero bueno, ya intentan camuflar, ajustar un poco, ¿no? Sí, y luego se ve que cuando salga la consola habrá una edición especial para la primera tirada, que sería que en el mando vendrá puesto Xbox One Day One, que eso es para la gente que se lo compra desde el día 1, como una edición así conmemorativa de los valientes que se compren la Xbox de salida. Los valientes. Sí. Me gusta. Sí, a eso nada más que le dirán que se pongan la conexión permanente cada 2 días, ¿no? Para tenerlo... Sí, sí, sí. O cada para one compensar. Día, ¿no? La verdad es que Xbox One, cada one día te comprueban la conexión. La conexión. Lema, me gusta. ¿Ibas a decir algo? Sí, un poco en la línea que estaba comentando SU y también un poco Cartman. El tema de las condiciones que nos está imponiendo un poco Xbox One, yo quizá no soy muy objetivo en este caso, básicamente porque a mí tantas condiciones ya en esta generación, un poco la condición que nos han implantado en los videojuegos, que muchos me diréis a lo mejor que no, son los DLCs. Muchas veces los tienes clavados en el corazón. A ver, madre en mía. En ocasiones está justificado, pero hay otras ocasiones, por pero ejemplo, son una juegos estafa, son una abusivos. Estafa. El primero que a mí siempre me viene a la mente, que no he pagado ni un duro, es el Asura's Wrath. Bueno, es que aquello que es un insulto que pagar en la cara. Por ver el final, me parece exacto, un insulto. Sí. Es unas condiciones que en esta generación yo creo que ya poco a poco nos han ido imponiendo y casi ya nos lo hemos quedado como regla general de que va a haber DLCs y tendremos que pagar, que no tendría que ser así. A mí más que nada Xbox no pinta mal, pero tantas condiciones que me impone es lo que me echa para atrás y que no me gusta. No me gusta que a mí me tengan que poner condiciones para jugar al final, tiene que ser algo fácil. Una cosa, por ejemplo, que si me llego a pasar a PlayStation 4, que bueno, el día que me compre una consola ya lo veremos, pero si me llego a pasar a PlayStation 4, por ejemplo, una cosa que me puede doler un poco es el sistema del Live, que me gusta bastante, y el mando. Es algo que me picará, por ejemplo. Es algo que me gusta de Microsoft, de su consola. Y también un poco en la línea de los precios. Yo, por ejemplo, exponiendo mi caso de la actual generación, yo, por ejemplo, me pasé a Microsoft por el tema del precio, porque PlayStation era muy cara. y salí ganando al final, mira, con la tontería, pero el precio al final parece que no, pero influye bastante. Sí, y más ahora la coyuntura económica en la que estamos, yo creo que Además. es más importante aún que hace un par de años, cuando salió Sí, la sí. generación anterior. Y nada, era esto un poco Vale, pues lo ya que quería comentar. vamos con los juegos de Microsoft. Sí, Que no pues. avanzamos, que tenemos un montón. Pues Oh. si quieres, los tengo yo por aquí, si quieres los voy comentando. A ver, primero Sí. presentaron los de Xbox 360. Bueno, salió, ahora no recuerdo quién salió de Microsoft, comentando que iban a salir cientos de juegos. Para quedaban por salir cientos de juegos para la 360. Lo más interesante es el World of Tanks Xbox 360 Edition, que era un free to play de PC que lo han traído a. Lo han hecho un port para la consola, totalmente remodelado y demás historias. Y otro juego así que era Max The Curse of Brotherhood, que es un juego así que sigue la línea de Pixar. ¿Os acordáis aquel que era, parecía como que había comandos de Kinect y demás? Bueno, un jueguecito así sin mucha. Sin mucha gracia. Sí, de corte más infantil, ¿no? Sí, directamente ya pasaron a los juegos de Xbox One, que ya lo interesante. Y lo más llamativo, Titanfall, que saldrá en la primavera del 2014, exclusivo en consolas para la familia de Xbox, que o sea, es la One, y la 360, y además también para PC. La verdad es que este fue yo creo que uno de los juegos que más expectación han creado de todo el E3. ¿No lo Sí. parece a vosotros? Bastante Sí, llamativo. bastante, sí. De los creadores de los primeros Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2. A ver qué tal, la gente. Yo creo que esto es un buen exclusivo, ¿eh? Este sí que puede hacer daño, puede hacer que haya Este gente puede tirar. que se decante. Y tenía, recordando un poco, era este que juntaba un poco los robots mechas Los mechas, sí. con. Sí, los mechas con todo esto. Era interesante. Sí, mucho, muy rápido, muy veloz. También Sí. prometen que va a ser 60 FPS. Y a mí lo que me llamó más la atención es que esto lo mueve. El motor que está detrás de Titanfall es el Source, que es el de Half-Life 2. ¿Coño? Es llamativo. Sí, un poco. Bueno, el Source que también es el de Portal 2, Portal 1, o sea, el motor de Valve. Me Sí. parece cuanto menos llamativo. Porque el juego se ve, la verdad es que se luce bastante bien. Después, bueno, que este en realidad es el primer juego que presentaron, es exclusivo, que es Rise of Son of Rome. Que este saldrá junto con la consola, seguramente en algún tipo de bundle. Es el juego este de romanos hecho por Crytek. A mí este juego me llama mucho la atención por la temática, pero me echa para atrás la manera de jugar. Sí. He buscado por ahí a ver que expliquen si de verdad hay tanto quick time event como parece. Primero encontré algunas entrevistas a los desarrolladores, decían que no, que aquello no era quick time events, que aquello era plan de que tú estabas luchando y tú tienes que seguir el flow, o sea, el ritmo. Y que el cuerpo te pedía por darle al botón de El la. cuerpo te pedía. El cuerpo, sí, el flow. O sea, dice que es como si hubiera una música, ¿no? Pues tú estás ahí mientras tu personaje, el Mario Stito este, va ahí como bailando, danzando con la espada, cortando cuellos, pues que te pide dar al B. Pero que si quieres no le das al Me B. gusta. Si quieres no le das al botón del Quick Time Event. Lo que pasa que si le das al botón, pues te da un extra, ¿sabes? Va sumando ahí, que no salía la pantalla, pero se ve que va sumando puntos. O sea, es un poco así arcade. Pero bueno, luego había entrevistas. Bueno, había como. Artículos de revistas que explicaban lo que es. Cuando ya estaba la demo jugable, lo habían probado los periodistas y tal. Y decía que aquello era una mierda. Que era Quick Time Event por un tubo. Y que te cortaba el rollo un huevo. O sea, este juego, la verdad es que va a ser. Por lo que he leído, va a ser bastante. Decepcionante, ¿eh? En ese sentido. Oh, vaya. Yo me llevo un Sí, qué chasco pena. grande. Porque visualmente es una pasada, pero estos de Crytek de verdad no tienen ni puñetería idea de cómo hacer un juego, ¿eh? Motores gráficos sí, son unos cracks. Pero madre mía, la cagan muchísimo los juegos. Bueno, piensa que el juego iba a ser para Kinect. Entonces, claro, que el juego no ha salido directamente como un hack and slash, ¿sabes? Entonces, Ya. claro, seguramente la habrán tenido que meter ahí con prisa, diciendo, mira, esto es una puta mierda para Kinect, vamos a meterle el mando. Y lo han hecho así un poco con prisa. Se ve espectacular, pero lo Gráficamente que es tú una decías, pasada. lo que tú decías del. Es como un Jarrow World, ¿sabes? Lo de espada. Pero Sí, claro, el problema es que dices, si le das a la B tiene más puntos, pero si no le das, pues sigues a tu rollo, ¿no? Pero claro, si en cada personaje enemigo le sale un montón de números de letras, ¿sabes? Al final es Ya. como, joder, es que tienes que darle a eso, ¿no? No, no, Sí, pero a te ver. saca, te saca un poco de la inversión. Sí, es que te corta el rollo, porque si fuera un quick time event rápido, pero es que aquello se ralentiza y ves sí. el primer plano del tío, pero es que luego lo decreta y dicen, no, es que tenemos como 100 o 200 ejecuciones diferentes y queremos que luzca. Tío, no, esto no es una película, esto es un videojuego, te lo tienes que pasar bien. Si estás cada 10 segundos cortando el rollo al jugador, es una mierda. Sí, claro, y la jugabilidad claro, pesa muchísimo para resiente. Esto al final. Hombre, claro, pero, vale, sí, sí, que mira, que le corto el cuello de con la diferencia del ángulo de 2 grados. ¿Y a mí qué me importa eso, tío? Sí, eso lo hace en God of War y perfecto, ¿sabes? Pero lo hace que tú te aprendas los combos. Claro, es que sí, no, hazlo con combos claro. Y mete, pues yo qué sé, la muerte final si quieres, sí, pero no puede ser que de cada 2 combates. Bueno, de cada 4 combates, 3 sean lo terminen con cuenta a mi vez, porque es que te corta el rollo un huevo. Capaz eran soldados rasos, o dile como quieras, que tampoco eran ni jefazos sí, ni nada. Sí. Uh-huh. A ver, que esto hay que probarlo, pero vamos, por lo que decía la gente, decepción. Y ya Crytek, yo que se dejen de juegos, que se dediquen a hacer motores gráficos y que le dejen a los que de verdad saben hacer, los estudios que saben cómo hacer juegos, que se lo dejen. Esta gente, yo creo que ya. Muy decepcionado este juego. Y la verdad es que esta a mí me toca los huevos porque para un juego que sale de romanos, coño, hazlo bien, joder. Y además la pasta que está metiendo Microsoft. Que se ve que están millonadas, tío, pues hazlo bien. Pero no, bueno. Pero como juego de salida sí que lo veo. A ver, no voy a ser abogado del diablo, ¿no? Sí. Soy yo primero que lo critiqué la jugabilidad. como juego de salida sí me parece algo sencillito, rápido, que te dé 6-8 horas, ¿sabes? Uh-huh. Una putada, pues son 70 pavos, ¿no? Pero ya. Sí que te lo pueden darme en un pack, ¿no? Sí. Claro, con consola más pack, 500... 450, ¿sabes? Encima bajas y todo. Y no, pero como juego de salida sí lo veo bien, ¿sabes? Sí. A ver, si viniese regalado, para que... genial. Para ver. Y si te lo compras con este juego, más barato aún la consola. Porque es una castaña, por culpa de Crytek. No, pero para que vea la potencia gráfica de salida sí. Y todo. A mí, sí, es muy bien. Y no sé, es un tutorial, ¿no? Para que aprendas cómo son los botones del mando, ¿no? Sí. Aquí está la B, aquí está la X. Un ahí, tutorial de 70 pavos, no está mal. Sí, con música romana y tal. Pero en HD, joder, en 1080. En 1080, sí, es que se ve muy bien. Y bueno, a 60 FPS, pero con ralentizaciones en cada ejecución. Sí. Así yo también hago. Así lo veo también. Claro. Exacto. Bueno, y el siguiente juego es Dead Rising 3, que también sale con la consola. O sea, también habrá pack. Y la verdad es que se ve bastante bien, ¿verdad, V? A ti te gustó bastante. No, que acabo metiéndome en la página de internet en donde se compra ya. No sabía que salía, era de salida. Sí, sí, sí, es de salida, de salida. Con pack y todo. Interesante. Pues es que ese juego me encanta, o sea, es que a mí me jugué al 1, a ver, el juego me encanta la temática, ¿no? La temática que te ofrece, lo del en el 1 y en el 2, lo del tiempo límite era una putada. Una cosa clara, y te gustaba entretenerte, divertirte, es como cuando jugabas a un, no tiene nada que ver, ¿no? Cuando jugabas a un Fallout, que vas pues en camino recto, pero te encuentras algo y te entretienes, y al final has tardado como 8 horas en llegar a ese sitio haciendo ese, el camino, ¿no? Pero te lo has pasado bien, que es lo importante. Claro, claro, y claro, pues imagínate encima de eso, pues matando zombies, ¿no? O sea, está descuartizándolos con cada elemento o arma diferente que te los combinas, tú lo haces, es muy divertido. Y claro, he visto el gameplay de este y de este 3 y joder, es lo mismo, más grande, más zombie y se ve muy bien gráficamente. Sí, se ve chulo, y la jugabilidad bastante pulida porque hostia, era muy complicado llevar al Chuck Green este y el primero, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Sí, sí, la verdad que el primero, sí, costaba. Sí, pues sí, cuando bajas una pistola era horrible. Tener que disparar al enemigo era horrible. O sea, lo suyo al final era bate de béisbol, pinchos y para adelante. El estudio que está ahora es Capcom Vancouver, que ya fueron los que hicieron el segundo de Racing. O sea, que ya creo que ya saben a lo que las cosas que tienen que mejorar. El segundo mejoraba bastante, ¿eh? El segundo estaba bastante bien. Aparte, tenía un cooperativo que, joder, muy, muy divertido. Yo, si tengo la consola, este es el primer juego que compraría, vamos. Compraría o alquilaría, no puedo alquilarlo, ¿no? Pero bueno. No. No. Te lo pediría a algún miembro de mi familia. Sí, sí, ya hay que formar en la familia, de familia. La familia. Aunque te va a resultar difícil conseguir 9 amigos de Xbox, ¿eh? Pero... Sí. Y cuanto más pasta tenga, mejor, ¿no? Para que te vayan dejando juegos. Habrá que ir practicando el inglés. Sony ya va a ser una ONG, tú sabes, va a ser un chino, un americano, tres africanos, bueno, esos son de la familia también. Sí. Pero que, o sea, que al final es eso, ¿cómo vas a encontrar a tantos amigos? Ya. Si está, como está el panorama ahora. Pero bueno, ese juego me llama muchísima atención, a mí. ¿A vosotros qué os parece? Chulo. No, tenía muy buena pinta. Sí, sí, a mí cuando te subes ahí a la casa y ves todos los zombies y dices, por favor... exagerados, pero muy buena pinta. Cuando te metías en la casa también, sí. Aparte de eso, que tenía muchas escapatorias, por lo que se veía. Exacto. Y bueno, seguimos con otro juego, Project Spark, que la fecha está por determinar y resulta que ya está en beta para Windows 8. Este, Carmen, a ti te gustó bastante, ¿verdad? Sí, a mí es que los shooters no es que sean santo de mi devoción, y a mí me gusta bastante esto de crear y tipo sandbox y eso. Sí. Y todo lo que se vio de que podías crear ahí tus mundos y montar tus poblados para resistir las oleadas de goblins, orcos o lo que fueran, hacer de una piedra tu mascota, toda esa libertad a mí me llama mucho. Pues, y no sé, tenía bastante buena pinta, la verdad. Bastante, sí. Además ya vi un vídeo explicando más lo que hay detrás del juego, que básicamente es un editor de niveles, pero muy chungo, ¿eh? O sea, bueno, chungo un poquito, yo creo, poco duría al principio, pero que lo puedes dotar, y es un juego que yo creo que es como una evolución más de lo que fue Little Big Planet, y es brutal, ¿eh? Puedes hacer tower defense, plataformas, yo creo que puedes hacer hasta MMO, lo que tú quieras, y puede salir algo muy grande de ahí, porque es interconectividad con Windows 8, con tabletas, con el Smart Glass, con otros usuarios de Xbox One. O sea, pues hay algo bastante, bastante grande, ¿eh? Tiene Windows 8, ¿no? Tío, bájatelo, que quiero probarlo. Pues quizá me lo baje, sí. Pues se veía muy bien. Qué pena, calma, que no puedo jugar. No, mi ordenador ya no tira para tanto. Y luego el siguiente juego así que tenemos en la lista es el teaser del estudio este, que parece que es nuevo, que es de Black Tusk Studios, que era el teaser este muy cortito, que se veía un tío bajando un edificio a lo Misión Imposible 2, y que entraba el tío y empezaba a disparar, bueno, pegaba un disparo y ahí acababa el teaser. Algo muy cortito, de lo que comenta la gente de Microsoft, que quieren que sea una de las grandes franquicias, uno de los estandartes. Se sabe muy poquito este juego, muy, muy, muy poquito, y la fecha ya es todo 2015, 2016 como poco, ¿eh? Luego otro juego, Plantas vs. Zombies, el Garden Warfare, que es exclusivo para One y Xbox 360. Qué buena pinta. Este sí, es un Tower Defense, tres dimensiones, con el Frostbite 3. Muy chulo. Yo creo que a todos los que hicimos la cobertura del E3 nos gustó bastante, ¿verdad? Sí, bastante llamativo. Era gracioso también, sí. Yo estaba escuchando el programa, estoy escuchando justo esa parte de cuando salió el Plantas vs. Zombies en el Garden Warfare, sí. Y estábamos todos, qué guay, qué divertido, mira lo que hace la Jota. Pero estábamos todos con la boca abierta, ¿sabes? Con la boca abierta, babeando, diciendo, joder, que, no sé, nos llama muchísimo la atención el... Claro, es que yo creo que a todos nosotros nos gustan los Tower Defense, ¿no? Y, sí. Y los juegos en tercera persona, ¿no? Y todo eso, hemos tenido todo un tanto cariño a las plantas, ¿no? Que ahora, al verlas tan realistas, entre comillas, joder, nos llamó muchísimo la atención. Sí, el Plantas vs. Zombies, el primer juego, es un juegazo, yo creo que es súper adictivo. Y además los dibujos de las plantas están, son súper graciosos, y al final ya les acabas pillando cariño. Yo creo que como que tienes dos o tres plantas que te llaman la atención, son las que más utilizas y le pillas cariño directamente. Muy gracioso. Chicho lo comentó el otro día, que se lo bajó, como estaba en iPad y en iPhone gratis, el 1, se lo bajó y se lo puso a su novia, y que, vamos, que se la, bueno, si no se la ha pasado ya, está súper enganchada. Sí, bueno, mi novia está enganchadísima, no sé si la ha podido echar perfectamente 200 horas, ¿eh? Es un máster, se ha pasado el juego ya 3 o 4 veces, vamos, si... a mí, yo juego con ella y es que sobro, me quita y ven, déjame esto a mí. Y es una máquina. Y está esperando el 2 como agua de mayo, y ahora nos han jodido vilmente porque solo sale para iPad y para iPhone, gentuza. Ay, es que no sabéis. Es un vende consolas. Sí. Es un vende móvil, vende Apple. Sí, sí, sí. Bueno, y siguiendo luego está Forza Motorsport 5, que también saldrá con la consola. Bueno, más Forza nueva generación. Salieron imágenes, pero bueno, como bien dijo Chicho, este hay que tenerlo entre manos para ver qué tal luce el juego. Otro juego así exclusivo, este sí que fue, bueno, como un más llamativo, más por la gente que lo hace que por lo que se vio del juego, que es el Sunset Overdrive, que viene de Insomniac, que hasta ahora básicamente era, no lo era, pero casi una first party de PlayStation, de la marca PlayStation, que la generación anterior estuvo con los Ratchet & Clank y los Resistance. Y ahora Microsoft no sé si ha querido dar como un golpe de efecto y bueno, y este juego va a salir en su consola exclusivamente. Y la gracia de este juego es que es un mundo persistente, es un shooter, lo que no sé si es en tercera persona o en primera. Y eso es lo que hemos dicho, mundo persistente, FPS MMO, como queréis llamarle, una cosita así bastante desenfadado. Parece divertido y como los de Insomnia es lo mejor, lo que mejor hacen, las armas parece que son muy locas y muy, muy divertidas. ¿Qué os pareció este juego? Bueno, a mí no sé, es que los shooters y eso, pero bueno, bien, no sé. Shooter, no es que me, un shooter. No es que me entusiasmen, pero bueno. ¿Y al resto? ¿Os llamó la atención en algo o no? A mí es que, no sé, este tipo de juegos son muy divertidos, pero es para dedicarle muchísimas horas, entonces no me... Es competitivo totalmente, no me terminan de llamar este tipo de juegos, ¿sabes? Pero sí que los he probado y los he disfrutado bastante. La verdad es que yo no soy de gastarme 70 euros en un juego que voy a jugar 3 horas o 4, ¿sabes? Es decir, prefiero que tenga una historia o algo y fuera. O bueno, y si es claro, es que como competencia eso, tenemos un Battlefield, tenemos un Call of Duty, un Titanfall, ¿no? Sabes que me parece más realista y más adictivo que este juego, tipo de juego. Y es que se ha visto el teaser, bueno, el tráiler un poco así largo, pero no se ha visto ni jugabilidad, no se ha visto nada. Como mínimo, yo no sé si se presentó en el E3, ha habido demo, yo no he visto nada de este juego. Sí, pero al final es como, o sea, como un Team Fortress, como un como el multijugador del Tomb Raider. Que sí, es, pero bueno, mundo persistente en este caso, o sea, con tus quests, tus zonas de PvP y cosas así. Habrá que ver cómo enseñará. Ahí es un mundo desconocido para mí, ese. Pues esta generación yo creo que te va a saltar, ¿eh? Porque tiene pinta de que va a haber a cascoporro esto en consola. Sí, la gente le pega mucho a los MMO, ¿no? O se llaman así. Sí. Y no sé, a mí no me termina de llamar, feo. No sé si es porque quiero tener vida social, sí. O lo que sea, con todo mi respeto, pero que yo me engancho al Godon, ¿sabes? Eso suena muy drogadicto. Pero que no me engancho a ese juego por obligación, creo, por hacer otras cosas. Claro. Y además, si quieres tener un poco así de probar más de un juego, estos juegos son los típicos, que tienes dos o tres juegos durante un año y solo juegas a esos. Es el típico, claro. Uno de estos es un online de estos más, de mundo persistente y pam, pam, pam. Ya, como tú y yo, ¿no? Que hemos coincidido bastantes veces jugando, sabes que cambiamos de juego cada semana. Claro. Si no, normalmente terminamos el juego, pero cada semana ya estamos empezando otro nuevo, que sea un indie, que sea un Fallout, ¿sabes? Por ejemplo. Busca variedad. Pero siempre que tenga un fin. Claro. Esto no, estos. Lo tenga, sí. Claro. Otro juego que presentaron, el D4. Este fue un mini trailer, mini teaser, una cosa muy corta, un juego así que también en principio es exclusivo para la One. Y es cel shading, la verdad es que no se ve para nada bien. O sea, yo la verdad es que no me llama la atención. Ahora mismo es que ni lo recuerdo, o sea, así de claro. Con todo lo que presentaron, este es de los últimos que tengo en la lista. Yo es que después de jugar a Borderlands 2, el cel shading le tengo cariño, ¿sabes? Sé que puede salir cosas muy, muy grandes. Aparte, es un poco así off-topic. Estoy probando ahora el Spider-Man Shattered Dimension y el cel shading es horrible. O sea, lo siento mucho, se nota un juego bastante poco presupuesto, pero juego ahora Borderlands 2 en 1080p en el ordenador y joder, se ve muy bien el cel shading. Estupendo, ¿sabes? Sí. Pues claro, pero yo el D4 cuando fue el cel shading, tú decías que no, pero para mí me llamaba la atención en plan, no sé, si lo sabes. Habrá que dar una oportunidad, claro. Claro, a mí los gráficos, no sé, también me gusta ese de rollo, pero si el juego está bien, pasa claro, es que sacan teasers, ¿sabes? No sacan gameplay, ni siquiera tampoco te dicen si es un shooter, si es primera persona, segunda, tercera, ¿sabes? No sabemos nada del juego, entonces, bueno, pues ahí lo tenemos y si suena bien, bien, y si suena mal, pues bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es que Microsoft ha hecho esto, o sea, porque luego Sony también habló que tenía muchos juegos en desarrollo que no enseñó, pero Microsoft yo creo que ha enseñado todo, era en plan de mira la cantidad de juegos que vamos a sacar y venga, pam, teaser, sí, de sí, cosas sí. Que están muy muy verdes, pero para rellenar y es que de esta lista que estamos explicando, pues mínimo hay 3 o 4 que es que el teaser y para de contar. ¿Sabe cuándo sale tengo, eso? Aquí tengo un artbook tal, no sé cuánto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El archivo por ED4. Pues ponle ese nombre al juego, tal. Y sale eso, ¿no? Sí, sí. O sea, la verdad es que sí, enseñaron bastantes cosas. Sí, mínimo hay 3 o 4 de teaser, mini trailers y ala. Y para que salga la lista, para hacer ahí mogollón. Pero bueno. El siguiente juego es Crimson Dragon, que es el heredero espiritual de Panzer Dragon, que tuvieron un problema en la presentación, que no había sonido. Juego bastante cutre. Nosotros fuimos el único streaming que lo hizo, ¿eh? Que tuvo sonido. Sí, ah, es verdad, sí. Que estuviste tú ahí haciendo de dragón. No era yo. Ah, no eras tú. Era Chicho Reaper, es verdad. Pues bueno, lo que hemos dicho, el heredero espiritual de Panzer Dragon, juego que este se presentó hace ya tiempo, hace algunos E3, cuando quisieron darle a Kinect el aire ese de Kinect Hardcore, empezaron a presentar el juego, y este era uno de los más importantes, más llamativos, y ahí se quedó en el limbo, y ahora lo han repescado para Xbox One. A ver, suponemos que lo habrán traído con pad y con algunas comandos de voz, lo típico, para rellenar, para decir si utiliza algo de Kinect. A ver, el siguiente juego, Killer Instinct. Nuevo Killer Instinct. Sí, vuelve. Yo no sé quién lo pedía, pero bueno, había gente que lo pedía ahí, ¿vale? Porque salió el tío diciendo... Yo lo jugué de pequeño, hombre. Pues salió ahí el tío ahí diciendo Microsoft, ¿vosotros lo habéis pedido? Aquí lo tenéis. Yo no lo he pedido, pero bueno. No sé quién habrá sido. Pero la gracia del juego es que va a ser free to play. Bueno, free to play, pero capaete. Pues por eso, free to play. Es que el juego free to play no está capado, hay 4, 2 o 3. Creo que hay con un personaje o 2 solo desbloqueadas y luego tienes que... Y apoquinando. Pero bueno, a ver. Y aparte, este creo que decían que iban a sacar DLCs de personajes. ¿Eh? O sea, tú podías seleccionar el personaje y si no te pillabas un pase de temporada ya, directamente. Sí. Un poco a elección. Yo soy de los que pienso de, tú paga, déjame que pague el juego y quítame chorradas de estos de free to play, porque sí, estos de free to play tienen poco. Siguiente juego, Minecraft Xbox One Edition. Minecraft en PC lo está petando, en Xbox 360 lo ha petado, no sé si iba a 6 millones de copias vendidas. Esto para un indie es una barbaridad. Y además un precio alto, 1.400 o 1.800 Microsoft Points, que esto es pasta. Normalmente los juegos de 1.200 hasta hace un par de años no pasaban, ya era el tope. Ya, o 600, 800 o 1.200, ahí estaban. Y ha vendido muchísimo y bueno, ha sacado una nueva versión para el Xbox One. Bueno, más Minecraft. Sin más, a quien le guste, pues le gusta, y a quien no le gusta Minecraft, pues no le va a gustar ahora con esta versión. ¿Esto lo has probado tú, Carman? Mira, es uno de esos que siempre que miro digo, no sé si comprármelo o no, Estoy tentado, pero quizá demasiado cuadriculado todo. No sé, yo creo que al final acabará cayendo y lo acabaré probando, pero aún me resisto. Pues te claro, perderás tu vida, Claro. Es una persona que le gusta crear cosas y encima sí. Tan famoso el juego. Pero no sé, me parece difícil, poco amigable a la hora de crear. Lo veo demasiado, no sé, demasiado simple quizá en ese sentido, y me da la sensación de que debe ser difícil crear. A lo mejor da la sensación que tienes que crear demasiado de la nada, ¿no? No sé. Bueno, sí, pero puede si ser. Quieres puedes ir por el mundo de otras personas, ¿eh? Te puedes meter ahí, sí, tranquilamente. Y hay cada mundo que es alucinante lo que se ocurre. Sí, por eso es que yo he visto cada cosa que digo, esto tengo que probarlo. O sea, que bueno, yo te digo que algún día acabará cayendo, pero... De hecho, creo que he empezado a ver ya trailers de películas nuevas que van a sacar hechas por Minecraft ya, directamente. Que es alucinante. Yo hoy da la casualidad de que he visto uno del Rey León. O sea, la intro del Rey León hecha con Minecraft. Una cosa espectacular. Sí. Y wow. El último juego que tengo aquí en la lista... V, ¿querías decir algo de Minecraft? No, wow. He dicho wow. Que... Vale. No, el Rey León dice wow. No, que impresionante lo que acaba de decir. Hombre, yo me cabré. El momento del E3 que están diciendo apoyaremos a la sección indie. Uh-huh. Pero sobre todo al que más ha vendido de la sección indie, ¿sabes? Que ha vendido un montón y lo voy a vender a 20 euros. Es como, mentira. Cabronazo. Entonces, claro, me quedé así un poco. Digo, veremos a ver si este año sacan... Xbox sigue potenciando el indie como lo han potenciado. Yo creo que no, ¿eh? Vamos, con lo que hicieron, la imagen que dieron, no. Bueno, digamos, Sí, sí, hay, alguna noticia, hay alguna noticia también de que les están dando problemas a los indie y todo esto, ¿no? Claro. Bueno, de que habían encontrado algunas dificultades. Sí, que no, ahora no se van a poder autopublicar. O sea, va a tener que pasar por Microsoft y demás historias. O sea, le van a quitar mucha facilidad a la hora de publicarlo. Las actualizaciones y no sé qué, que también les obligaban a pagar y... Bueno, esto ya pasaba en Xbox. Pasa en la 360, creo que te permitía una actualización o dos gratuitas. Y el resto que, era de que pago. Play en ese sentido es les deja hacer lo que les dé la gana, ¿no? Creo. Sí, sí, sí, sí. Por eso bueno, se está yendo ahora con y lo pueden portar a PS Vita, que PS Vita es un... O sea, no, es una muy buena máquina, ¿no? Puede tener mejores juegos, pero es un flipe jugar a un juego indie. Sí. La pequeñita, esa se disfruta muchísimo. Mucho sí, más. Sí, sí. Es que parece que está hecha para eso. Para jugar así sencillito gráficamente y tal, pero que se controla bien con la Vita, sí. Pues justo hablando de indies, que no lo tenía apuntado, al principio va a ser exclusivo para consolas la segunda parte del Sword and Sorcery este, ¿verdad? Se comentó, salió ahí... Es el único indie junto con Minecraft que salió. Ya, verdad. ¿Era exclusivo también? Yo juraría... Seguro que sale para PC, pero para consolas yo creo que saldrá exclusivo. Si no, no lo hubieran presentado. Está en el plan pero para iPad también saldrá. Vale, me imagino. Quizás. O a lo mejor sale. Yo creo que la exclusividad es para consolas. O sea, no, a lo mejor sale antes para PC o sale un poco antes para One que para PC y para el smartphone. Eso ya se verá. Es que salió el trailer y poco más. Y luego el último juego así que intentaron hipear a la gente, que pareció una cosa extraña y luego era lo obvio, es el Halo. Halo sin nada. Ni Halo 5, ni Halo Reboot, ni nada. Halo, a secas. Halo, ya está. Bueno, esto ya para decir, oye, que vamos a sacar un Halo. Ojo, algo que no queríamos, ¿eh? Toda la gente temiendo si iba a salir o no iba a salir. Me cago en. Y creo que está la lista ahí entera. Seguramente me habré dejado alguno, pero es que había muchísimos juegos. Sí, pero ha sido exclusivo. O sea, al menos los más importantes. Sí, yo creo que sí, están todos comentados ya. Uh-huh. ¿Has comentado Quantum Break? Joder, me he dejado lo más importante. Si es que ya decía yo, me he dejado alguno. Madre mía, pues Quantum Break. Menos mal, V, que estás tú ahí. Le habríamos jugado cosa mala, ¿eh? Pues sí. Yo creo que es el exclusivo que más puede llamar la atención ahora mismo de Xbox One. Es Quantum Break. Sí, nueva IP, es lo que más llama la atención. Está detrás Remedy, Sam Lake al guión. Pero sobre todo con la gente que viene detrás, ¿no? Después de que han hecho los Max Payne y. Los dos primeros Max Payne. Y Alan Wake. Y Alan Wake, los dos Alan Wake hay ahora. El del arcade y el Alan Wake, el 1. Sí, se ve, y gráficamente se ve muy, muy, muy, muy bien, Porque, y sigo pensando que no hago gameplay. Pues salió Sam Lake y lo recalcó, Esto gameplay. Porque luego le preguntaron, ¿pero esto gameplay? Esto gameplay. O sea, que no, el motor es muy, muy, muy pepino, Sí. Y comentaba esto, que también habría una serie, sería un transmedia, que lo que pasa en la serie influiría en la historia del juego. Que la serie de televisión estaba ya en preproducción. O sea, que el juego no sale de salida, pero a lo largo de 2014 debería de salir. A mí eso me da un poco de miedo, ¿eh? Sí. Pero bueno, que está Remedy detrás. O sea, son de esos estudios que puedes confiar en ellos. Sí, exacto. Suena DLC, suena a cosas... Eso lo están haciendo con Defiance, pero Defiance es que es un mundo abierto, es un MMO, y entonces, claro, es un juego que te estás continuando, ¿no? Continuamente juegas, entonces te van metiendo nuevas cosas, ¿no? Pero Quantum Break, los juegos de Alan Wake y Max Payne, ¿no? Eran como... Tenían un principio y un fin, ¿no? Luego sí, podías sacar un poco unas expansiones, ¿no? Pero pienso que si van a ir a la par de la serie, veremos a ver si se alarga mucho el juego. Pero yo creo que ya lo tienen todo cerrado, ¿eh? Yo creo que ya tienen, no es como Defiance, que tú lo puedes seguir moviendo, porque yo creo que ya está todo cerrado. Está el guión de la serie, bueno, la biblia de la serie está ya cerrada con lo que tiene que pasar, y el juego también, la historia está cerrada. Por lo que dijo Sam Blake o dejó entrever, era eso. Que se complementa, vamos. Sí, y que en principio, seguramente tú te comprarás el juego y te vendrá pues cada dos meses pues el siguiente capítulo. Yo creo que es algo así como The Walking Dead, que iba por capítulos y pagabas la temporada. Pues yo creo que tiene que ser algo así. Ah, vale. Tiene sentido. Pinta. Para que tengas una acción. Porque claro, si tú te pasas el juego, te lo venden y te lo pasas en 10 horas, ¿no? Y luego la serie tiene que empezar, ¿sabes? Claro. Como que pierde un poco todo de perspectiva. Pero yo creo que eso, que irán por capítulos. Entonces te irán descargando. A mí me llama la atención. Y sobre todo el rollo ese, separaba el tiempo y el iba andando, ¿no? Con la compañera. Sí, el tema este comentó que iban a ser dos personajes y medio los que podíamos llevar. que eran dos protagonistas, que creo que es una mujer y un hombre, y el medio, que era el malo, al que también llevarás durante cierta parte, por lo que comentó Sam Lake, que dijo que no quería comentar mucha cosa, que ya lo haría más adelante. O sea que supongo que no tardando mucho habrá más información de este juego. Guay. Pinta interesante. Y yo creo que ya ahora ya sí que, si V no dice lo contrario, ya sí que está todo terminado de Xbox One. Es que tengo una exclusiva, pero no puedo decir todavía. No, bueno. Que sacas tu propio juego. V bueno, te sí, enseña, Pitty. Te enseña a gritar como los dragones. Pitty está en tercera parte. Ah, sí. Y sales tú ahí. Qué juegazo, tío. Cada vez que tiraba una granada decía, motherfucker, granada. Es muy bueno, tío. Muy bueno. Es bueno que si el público objetivo son los americanos, seguramente saldrán de salida también ese juego. Seguro. No, en principio no he visto ningún. No caigo ahora mismo ningún juego más exclusivo de la Juan. Muy bien. Pues pasamos a Sony. Lemo, un poquito por encima. ¿Cómo? ¿Qué decías por ahí? La campeona. Vale. Dios mío, ya está el otro contento. Me pongo cinturón este de los típicos de boxeo. Y la máscara de mono, por favor. Exacto, con el puro. Yo voy a dormirme, ¿vale? ¿Vale? Para no salir en mi toque. Vale. Pues, Lema, explica un poquito lo que fue la conferencia y luego lo que es la consola. A ver, de Sony hay que pensar que la conferencia duró poco más de hora y media, más o menos. No, dos horas. La de Sony. Yo creo que sí, tú estabas ahí espitoso y tal, ¿no? Pero fue no, la más larga con diferencia, ¿eh? Estaba emocionado y se le pasó el tiempo volando. O yo creo que la primera media hora se la pasó durmiendo. Se le hizo más corto. Bueno, pues tenían mucho de presentar, porque hay que recordar que tenían que presentar lo que quedaba de PlayStation 3, PlayStation 4, la consola y los juegos, y PS Vita. O sea, había bastante para abarcar. Fue una conferencia larga y directa, muy basada en juegos, aunque tuvo sus minutos de multimedia con Sony Studios. Se tocó muy por encima lo que era PlayStation 3, se presentaron todos los juegos que quedan por salir de una tacada directamente. Después PlayStation Vita tampoco tuvo mucho espacio y tampoco demasiado catálogo quizá. Y eso que la verdad es que lo necesita como el agua. Lo necesite mucho, sí. Sí, sí. Quizá también en el Tokyo Game Show presenten juegos para Vita. Sí, habrá porque es el mercado japonés, que es, se tira muchísimo más de la portátil. Quizás es el momento de decir, pues mira, 10 juegos exclusivos para PS Vita o algo así. Sería lo más lógico. A ver, habrá que verlo. Y después llegó ya lo que era el gran momento, estaba todo el mundo esperando con PlayStation 4, lo que más llamó la atención, por supuesto. Y sobre todo la última media hora donde Sony se pronunció sobre su visión de la segunda mano y la no necesidad de tener la consola conectada para jugar. Aquí Jack Creighton les pasó por la cara de Microsoft, es que estaba el tío de sonrisa tras sonrisa. Sí, sí, sí. Básicamente. Y comentó esto, ¿no? El momento buenísimo de... No necesitará conectarse a internet cada 24 horas. Claro. No está PlayStation 4. Y ahí la gente ya empezó. Ya estaba pudiendo, ahí ya estaban todos como locos. Y Detton sonriendo y diciendo: ahí lo llevas. No lo podía evitar el tío, ahí la sonrisita que le salía. Sí. Y ya después de esto y con la gente entregada, se presentó por primera vez una demo de Destiny. Que estábamos aquí todos flipados, además. Flipando, sí. Ya para redondear la noche. Y se anunció el precio de salida. Otro zasca de $399 o €399 y salida para finales de este año. A mí en lo de los zascas después salió un vídeo que creo que hemos visto todos. Es lo que te iba a decir, el vídeo. Dilo, calma, que lo estás deseando. Da el vídeo, el tío, el japo este que Yoshida, sale. ¿Cómo compartir un juego? Y sale dándole el juego a otro tío y ya está, y al máximo otro sí, lo pone como pasos. Paso uno, sí, coger el juego o algo compartir. Así. Que salió una ventana que duraba más el tiempo que salía ahí, paso uno, sí. Que luego lo que era paso uno, que es pum, y el otro, ya está. Pues vale. Y los dos muy sonrientes. Eso era un in your face, pero claramente, ¿eh? Sí, sí. La pena troll de Sony. Sí, eso llevaba, total. Llevaba mucho tiempo ahí sin poderla sacar. Y bueno, el tema del diseño de PlayStation 4, quizá un poco parecido a lo que la línea de Xbox One, así un poco cuadradeta, muy recta de ángulos. No, pero luego los laterales están como biselados, una cosa así rara que le da un toque así, sí. Como... futurista. Como de lado, ¿eh? Sí, muy, es raro. Muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña. Más pequeña que no One, que es... Fue un poco grande, la verdad. A ver si después el transformador es que es más grande, no sé. No, creo que está en interior. ¿Sí? No sé, yo me parece haber oído que en la Play está interior, pero ahora no, tampoco me hagáis mucho porque caso. Porque es que es muy pequeña, 3, ¿eh? ¿Cómo viene? Porque no lo sé ahora mismo. Interior, interior. Pero interior. Es que la PlayStation 3 es ancha. Bueno, todos los modelos de PlayStation 3 son horribles. Así de claro. Con lo que molaba la consola. Es una consola muy fea, muy fea. Y le, es algo horrible. Pero bueno, el modelo de la PlayStation 3 Slim es un pelín más pequeño que el modelo de PlayStation 4 salida, ¿eh? Pero nada, un par de milímetros, o sea, es bastante pequeña. Para ser consola de salida comparado con el tocho que es Xbox One. Pues bueno. Habrá que ver si se calienta o se calienta. Y ahora que tengamos otra representación del anillo de Sauron en PlayStation 4. Habrá que verlo, ¿eh? Además tiene mucha potencia. No sé yo si esto disipará bien la calor. Ay, a ver. Gente de poca fe. Y no, bueno, a mí poco... lo que me recordó. Sí. No, que lo que me recordó el diseño de la Play 4 es a la de la Play 2. O sea, los colores. No sé, en sí un poco me vino a la mente el diseño de la Play 2. Pero quizás la Slim, el segundo modelo, ¿verdad? Sí, sí, sí, el que se ponía ya vertical. Es que ahora no sé cuál es, porque tampoco me acuerdo muy bien, pero me vino aún de esto a Play 2. Puede ser. Sí, pues puede ser, sí. Sí. Y además que tiene como un detalle en el azul este, que es ahora el azul sí, de Sony. Sí, exacto. Justo en medio, que sí, que separa también los dos colores. Uno que es una parte de la máquina, que es, dijésemos, mate, y la otra parte que es como con brillo. Que es igual, el Xbox One también tiene lo mismo. Tiene dos texturas diferentes, por así decirlo. Pero no sé. Sí. El diseño era atractivo, se ve. Es muy, muy finita. A mí lo que más me sorprendió, que el tío que la presentó de Sony la podía coger, mientras que en el otro lado de Microsoft la tuvieron que poner en una mesa. Porque bueno, entre Kinect, la consola y tal, dice el tío, yo no puedo tener esto en las manos. A saber lo que había dentro de la caja, ¿eh? Quizá estaba vacío. Sí, bueno, también. Quizá que yo estaba vacío y dice, mira qué ligero. Y después pesa 5 kilos. Nunca se sabe. El momento de y este es el chino que está muy agradecido porque ha hecho un diseño el chino y estaba como pasándolo mal ahí. Sí, me quiero ir. Lo estoy pasando mal. Quiero volver a encerrarme en un cubículo. Y están muy agradecidos por esto y el chino, sí. Joder. El momento fue en plan, digo, vale, tío, no sé por qué saca al chino, político. Si le da vergüenza. Claro, y luego el diseño dices tú. Joder, si es un paquete de folios, ¿no? Que mueves un poco para adelante. Sí. Sí, sí. Y tampoco. Bueno, pues nada, enhorabuena, chino. ¿Eh? Hasta la vista. Sí, sí. A mí me gusta. O sea, sí, tampoco. Es bonita, no, es sé, no sé, la gente que la critica, ¿qué esperan de una consola? Que decir, que sea un. No sé. Cuanto más sencilla sea, mejor, ¿no? Menos molesta en la casa. Es que sí. Las cosas, los fakes que salen por internet de la gente que se dedica a hacer diseños. Son tan espectaculares futuristas que, claro, luego salen estos. Es imposible. Y dice, pero a mí me gusta el que salió hace no sé cuándo, porque había un modelo que era como si fuera un huevo y luego tenía una parte que era como un teclado táctil transparente, una cosa muy loca, que sí es muy chulo, pero es que eso no es posible. O sea, le imposible... evitaba que hacía el desayuno por la mañana. Sí, cosas muy locas. Claro, ves esos diseños, ves esto y dices, pues esto es una caja de zapatos. Pero, bueno, pero quizá las comparas con la generación, bueno, con la actual generación cuando ha salido esta, y quizá tengan un toque más futurista de las de esta generación que las de la futura. Sí, son más simples y... sí. Ah, no, totalmente. Bueno, pero yo veo estas más elegantes, más que tú la tienes en tu casa, porque la 360, el modelo antiguo, que yo era feo, pero plasticoso por todos lados, el disco duro que lo pones ahí arriba, una cosa muy fea, muy fea, muy fea. Bueno, y PlayStation 3 ya no hablemos, lo que era aquello. Gigantesco. Un monstruo. No, pero tenían como un toque más futurista que estas. Estas sí son más simples, pero bueno, a lo mejor en la simpleza yo creo que está la elegancia. Quizá. Pero yo creo que cuanto tú le des una línea más regular y tal, yo creo que al ser más elegante también al final es más futurista, ¿eh? Tampoco tienes que hacer cosas muy locas. Creo yo, vaya. No, pero que al final es una consola, que tampoco no lo vendes por la carcasa. Aparte, yo creo que en Play quizá no tanto, pero la Xbox One va encarada a formar parte del salón. Que te quede bien. El diseño es como podría ser un reproductor de DVD, como podría ser un... Bueno, se parece un poco a un reproductor beta de hace no sé cuántos años, ¿no? Pero sí, decir, por tamaño. Se parece... O sea, está hecho como para integrarse con el salón, más que ser la videoconsola. Sí. Está hecho para aguantar macetas encima. También, sí, sí. También, sí, sí. Sí, la anterior Play 3 no se ovalada, se caía, no... se caían. A mi novia le jodía. Madre mía. Ya os contaré cuando regaba las macetas. Es lo que te iba a preguntar, y cuando regaba, ¿qué pasaba ahí? Venga, te lo cuento, pues. Venga, va. Me acuerdo, tengo un mueble que ya lo mandaré por foto. Y antes tenía la tele ahí, todas las consolas, hasta las portátiles, todo. Y un día estaba regando macetas, digo, se va el agua, tal. No. Digo, en serio, estoy haciendo números y ahí hay más de 2.000 euros. No. Es que has puesto nerviosa. Todo chorretando agua, quitando la tele, lo otro. Y la bronca final fue para mí, claro, la culpa fue mía. Encima. Y desde entonces la casa la tengo preciosa mismo con macetas de plástico. Bien hecho. Claro. Y me separé de mi novia. Con las consolas no se juega. Has tocado algo sagrado, ¿eh? Sí. No, pero volviendo al tema de la consola, creo que la Play 4 va a salir con unos materiales un poco plásticosos, ¿eh? 400 euros me parece muy barata para el equipo que tienen. Está subvencionada. Eso de que dijeron de que no iba a salir sin pérdidas, eso es mentira, está perdiendo pasta. Ah, bueno, segurísimo. Es que no tiene sentido. Es que no un ordenador 400 euros con esas características. No. Complicado cogerlo, ¿eh? Ni de coña. No, esa consola, precio coste, yo échale 500, como mínimo. O sea, lo que a ellos le tiene que costar fabricarlo. Está perdiendo pasta. Esto es para competir directamente con. Hombre, que tenga un precio coste de 500 para ellos, lo pongo en duda ya. No, porque bueno, luego no sé si lo explicarás, pero casi que como te obligan a pagar, porque ahora tienes que. Antes era gratuito el online. Pues ahora hay que pagar. Y religiosamente cada mes vas a tener que pagar algo menos de 5 euros, que al año creo que son 50 euros, si no recuerdo mal. Más o menos. Sí, más bueno, menos. 50, 60. Y estás pagando tu suscripción. Y vale, y ya te digo yo que en 3, 4, 5 años, pagando tu dinero, van a recuperar ese dinero y van a ganar más. Y aparte del dinero que ganan ya vendiendo juegos. O sea, yo creo bueno, que pero lo los tienen servidores todo calculado. Y también hay que mantenerlos. Sí, sí, que ya lo comentan. Ya lo comentan. Ese número en mi cabeza. Y lo de PlayStation Plus, lo de regalar juegos, te genera pérdida. No, yo no le genera clientela, ¿sabes lo que es decir? Que no falles, ¿no? Que tú te vayas a Play 3, a la PlayStation y que tú vayas a seguir comprando juegos. Pero lo que es el producto que te están ofreciendo, a ellos le está generando pérdidas. Sí. O sea, segurísimo. Es decir, que piensa que están cada 5 euros te regalan un juego, ¿no? Cada mes te regalan uno o dos juegos y tú estás pagando 5 euros mensuales. Entonces, imagínate que solamente te dan uno. De esos 5 euros, estás pidiendo un juego de 70 euros a 5 euros. Sí, bueno, pero ya ¿sabes? Empezarán pues a vender. Muy barato que te salga la distribución digital, tal, al reparto, a la desarrolladora, a la productora, al no sé, no sale dinero. Sí, algo tiene que haber, porque si no, no está bueno, aquí, vamos. Los juegos que han presentado en principio, el que te van a regalar el primer año, va a ser el Drive Club. El Drive, ¿no? Club. Pero vendrá capado, ¿eh? Sí. Ya ponía ahí edición Plus, que vendrá con menos coches y con menos circuitos. Algunos menos. Y que luego, si quieres, los podrás desbloquear pagando. Ah, pues puede estar ahí el truco. Sí, pero yo estaba pensando en los que han hecho ya de Play 3 y PS Vita. Sí. ¿Sabes qué decir? Sí. Hayan perdido pasta, seguro. Pasa que han ganado, bueno, lo que lo has visto, ¿no? Han ganado un montón de clientela, han afianzado su mercado. Así. Pero es que piensa que venían, antes del Plus estuvo lo del PSN Gate. Que aquello fue el momento más bajo de Sony en muchísimos años. Sí. Y claro, tenían que tenían que dar la vuelta a la tortilla. Y qué mejor que regalar cosas para que la gente se ponga contenta. Y es eso, y la gente está muy contenta con el PSN Plus. Pero bueno, yo lo que yo he vivido con el Plus es que los menús son muy lentos. Las descargas es aquello, no hay cojones de bajar. Yo estoy bajando el Uncharted 3 y no hay huevos. 44 gigas, aquello no hay manera de que baje. Una odisea. Y claro, pero son cosas, como te regalan cosas, pues todas estas cosas las vas olvidando. Pero hay que tener claro que bueno, Sony tiene que tener claro que esto tiene que mejorar para la siguiente consola. Claramente, porque de verdad, navegar por los menús, entrar a la Store, son 20 segundos ahí parado, cargando la pantalla. Eso no puede ser. Tiene que ser algo mucho más rápido. O sea, tú coges el Xbox Live y ahora que como han ido poniendo actualizaciones va un poco más lento porque está el interfaz está súper mal, está cargado y tal, pero hace un par de años era súper todo muchísimo más rápido. Pero bueno, tú antes al bazar es que le mete mil patadas la velocidad de los menús y todo. El de PlayStation 3 es que va renqueando todo el rato. Y dices, pero madre mía. El otro día que íbamos a echar un cooperativo. Sí, bueno, dame 10 minutos que pongo a descargar tres cosas y cuando llevo 12 minutos y todavía no descarga la primera, que es decir, no la he seleccionado para descargarlo, digo, lo dejo para bajar luego. Sí. Es que no, es que digo, voy a perder 30, 40 minutos para descargar, para seleccionar tres cosas para descargar. Uh-huh. Muy mal, muy mal. Bueno, me imagino que poco a poco van mejorando, ¿no? Entonces, guay. Pero es que la base ya, como la base ya es mala, pues yo creo que Sony no tiene mucha idea de esto del online. Bueno. Aquello lo han podido arreglar como han podido, porque por ejemplo, chat de las parties que hay en 360 no lo han podido meter bajo ningún concepto en PlayStation 3 por la arquitectura de la consola y cosas así. O sea, yo creo que para la nueva generación esto ya lo tienen que tener, pero vamos, clarísimo haber metido gente ahí. Yo creo, hombre, que... con la empresa que compraron Gaikai, se llamaba Gaikai. Bueno, pero ayudará mucho. Gaikai ya va por otras cosas, la velocidad y tal de poder jugar al streaming, pero vamos, que lo que es el corazón de la consola, la interfaz tiene que mejorar muchísimo. Ya se han visto vídeos y claro, todo se ve estupendo. Baja aquello a la velocidad de la luz. Puedes no sé cuántos juegos al mismo tiempo. Puedes ahí darle ahí al share, hacer un streaming mientras no sé qué. O sea, unas cosas muy locas, que a ver de eso cuánto es verdad. Pero bueno, que tienen que mejorar. Yo ya he agregado a Sara a mi lista de amigos. La chica esa que sale en él. Joder. Chica que va todos los días a McDonald's, ¿eh? La madre que la pasa. Sí. Y que juega al Killzone mucho. Sí. En plan dice, que no, tú juegas conmigo. Esto, venga ya, tía. Pues es lo que me convenció. Sí, claro. ¿Cómo nos van a convencer, Ubes? Es que. Pues yo creo que el precio bajo es esto, por esto. Se comentaba que si salía alguna suscripción, que el precio de la consola podía bajar. Y es esto, tú fidelizas a una gente que consuma productos y con suscripciones, y así sí que puedes bajar los precios. Y es lo que ha hecho Sony. Me ha hecho sacaron la calculadora, empezaron a mirar, bueno, 100 euros menos, pamba. Y yo creo que sí que les hacen las cuentas, claramente. No, claro, el objetivo de tu empresa. En ese ratito desde la conferencia de Microsoft ahí que echando los cálculos. No, yo creo que esto ya lo tenían ellos más claro. Ellos ya lo tenían claro. Ah, sí, antes, seguramente. Ya sabían más o menos por dónde iba ahí el precio de Microsoft. Porque es que tampoco fue ninguna locura. 500 euros es lo. No sé a qué precio salió la 360, bueno, es pero que ahí. Empezamos a pensar la PlayStation 2 cuando salió, PlayStation 3, y dices, coño. No, PlayStation 3 aún ha salido barato, seguro. Casi. Sí. Y además que eso. Es una muy buena máquina. Pero las especificaciones son bastante potentes. Claro, es que Play 3 hoy vale 300 euros. Sí. Con 500 gigas. Y Play 4 hoy, entre comillas hoy, vale 400 euros. Con los 500 gigas igual. Y es como, pero si es una máquina de 7 años después, sí. Vale 100 euros más. O sea, nada más, está muy bien de precio. Sí, sí. Bueno, Xbox está muy bien de precio, el que los tenga, los 500 euros, ¿sabes? Pero porque te viene súper completo, ¿sabes? Bueno, te viene con Kinect, más que súper completo. Te viene, unas características que son buenas, para que las use, claro. ¿Alguna cosilla más de las características de PlayStation 4? No, bueno, características. Quería comentar un poco el tema de la segunda mano. Sony ya, bueno, como hemos ido comentando, no da problemas. Pero falta lo que vienen a ser las editoras. Por ejemplo, Electronic Arts ya ha dicho que no va a cobrar. Incluso ha corregido en su política que era hasta ahora, que teníamos que comprar el pase online. Ya han dicho, señores, nos hemos equivocado. Para esta generación no vamos a tener pase online. Sí, pero lo que no está claro es si van a meter DRM, ¿eh? Exacto, ahí está el tema. Sony se ha pronunciado que no, pero falta el resto de compañías. Sí, porque claro, Treto lo dijo ahí, nosotros no, pero claro, se refería a juegos third party. Sí. Porque luego ya la third party y los multiplataformas ya es otra cosa. Y cómo no, Sony no quiere molestarlos. Porque las consolas básicamente viven día a día de lo que te saquen las Ubisoft, Electronic Arts, viven claramente estos juegos. Porque ellos que pueden sacar 2-3 juegos third party al año. Y el resto todos son multiplataformas. Entonces, lo que dijeron es, no, esto ya lo dejamos en manos de las desarrolladoras. Activision creo que ya ha dicho que no va a sacar, como mismo los Call of Duty no va a haber DRM, y el resto está por ver. Y Electronic Arts dice que ellos ahora mismo no están pensando en eso, están pensando en hacer buenos juegos. Bueno. Bueno, ya, seguro. Eso son palabras un poco como decir sí. Sí, pero ahora no te lo quiero decir. Más tarde, sí. O sea, sí. Yo creo que Electronic Arts sí. Y ahí está el tema. Que a lo mejor mucha polémica con Microsoft y tal, pero a ver si al final también vamos a tener problemas en PlayStation 4, no se sabe. Yo creo que sí que lo va a haber, ¿eh? En algunos sí. Alguna cosa tiene que haber. Sobre todo Electronic Arts, que tiene este amor ahora mismo, con este idilio amoroso con Microsoft, con juegos en exclusiva y demás. Yo creo que Microsoft le va a decir, oye, mira, pon DRM en este juego también para la versión de PlayStation 4. Y yo creo que sí que saldrá. No tiene sentido si no. Para igualar, sí, muy posiblemente. Para igualar, bueno, es que hasta ahora la única que ha puesto pegas en segunda mano para jugar online ha sido Electronic Arts, si no me equivoco, ¿no? Recordarme si hay alguna más. Sony, mismamente. Sony en todos sus juegos desde hace años tiene el pase online. Bueno, es más, en el The Last of Us tiene pase online para jugar online. ¿Cómo se nota que no soy de Sony? O sea, que Sony tampoco es la amiga del jugador. O sea, que quede claro. O sea, son una empresa que ahora mismo se han posicionado en contra de Microsoft porque lo que es el marketing... Le convenía. Les conviene, claramente. O sea, para partir con ventaja esta generación, no es lo mismo que le pasó a la anterior. O sea, que en cualquier momento ellos pueden coger y decir, mira, pumba, la siguiente consola... Conexión online, no 24 horas, no, cada media hora. DRM intrusivo a más no poder, o sea, que eso hay que tenerlo claro. Que ninguna es amiga nuestra. Para nosotros somos los que tenemos que ir de un lado a otro. Por eso que dijeron esto del DRM, pero que hay que tener cuidado porque aún no está las cosas para nada claras en este caso. Yo con el tema del paso online, fío, no veo que sea un ataque al consumidor. Porque sé que es un ataque al consumidor lo de la conectividad. Eso sí. Permanente. Uh-huh. Eso sí. Pero lo del paso online es... Pues joder, hay una venta de segunda mano que es el 40%, lo que suelen decir, ¿no? El 40% de la industria, que no están ganando ese dinero de esas compañías. Entonces, yo entiendo lo del pase online, está claro. O sea, quieren sacar tajada ahí. Nosotros no nos costaba más hacer un juego porque tuviera pase online. Quiero decir, nosotros no comprarlo, ese juego seguiría bajando de precio. Al final nos costaría igual. Claro. ¿Sabes? Entonces, pero sí que lo del DRM es una putada. Sí. ¿Sabes? Porque... No sé, hay veces que hay cortes de línea perfectamente. Una abundada. Bueno. Habrá que ver la evolución, sí. Pero bueno, el futuro es eso, ¿eh? El futuro. No, sí, está claro. Eso está claro. De esa forma. Eso está claro. Tú ahora enciendes tu ordenador y si no tienes internet. Ya. ¿Qué haces? Casi nada. O sea, Word y Excel. Claro, y un móvil sin internet, ¿qué haces? Es decir, bueno, llamar por teléfono. Cosas, pero. Y ya está. Sí, pero ¿a quién llamas? ¿Al claro. servicio técnico? No, pero que es complicado, que decir, que sabes que tienes varios usos, pero no te aburre ese ordenador, te aburre ese móvil, ¿no? Entonces, claro, el futuro es así, todo el rato conectar a internet y ya no nos molestará tanto esos DRM. Pues no nos molesta en Steam. No molesta. PC, no nos molesta nada. Pero por el precio, pero porque es el precio. Claro. Y además tú puedes ponerlo en modo desconectado y no tienes problemas a la hora de jugar. Ya, o sea, es un DRM, pero que no tan intrusivo. Que sigue siendo un DRM, pero es eso, que a ti no te afecta tanto en tu día a día. No ves molestias. Y en 5 ordenadores, hostia. Que eso. ¿Y qué es eso? O sea, que tú directamente lo desinstalas de ese ordenador y te dejas de contar en ese ordenador. O sea, son 5 ordenadores diferentes. O sea, que cuando te si formateas el ordenador y tal, no te da tantos problemas. O sea, que es eso, o sea, yo creo que tienen que ir dando la vuelta a esta, sí, hay que va a haber que DRM seguro y tal, pero que no moleste a tu cliente y sobre todo que sean unos precios buenos, porque así ya, pues que se te acaba, la gente, si tú les pones, lo que no paro de repetir, si tú te pones unos precios buenos, la gente va a pasar por ahí, si es que ahí está. Pero en toda la historia de las videoconsolas, en PC sí, pero en videoconsolas es que eso nos ha visto muy poquito. El tema de tocar precios, o sea, atraer público por precio de videojuegos. Pero es que las consolas ya son ordenadores. Son ordenadores capados, porque están capados a. Pero la mentalidad de un jugador de videoconsola es diferente a la de un PC. Tiene que cambiar. Va a tener que cambiar, porque es que. Pero si las empresas no lo cambian, el jugador de videoconsola de por sí no va a cambiar. Pues es que ya están cambiando, si es que solo hay que ver, luego lo vamos a hablar. Pero casi todos los juegos van a requerir conexión online para sacarle el 100% a ese juego. Y muchos son obligatorios. Tema precio. Bueno, el tema precio. Claro, el tema precio de que vaya a bajar en videoconsolas, ojalá, pero por no, la pero historia online. Que tenemos pero, de no, videoconsolas. En descargas, sí, bueno, en PlayStation Store. Ya bajan. Ya están a ver, bajando. Se ve algo, pero. No. Pues se ven precios de verdad muy buenos, ¿eh? Competitivos. Pero es tan sencillo. Esto al final radica en la ley de oferta y demanda. Es decir, claro. Si como ahora estamos en una situación bastante complicada, van a bajar precio cuando no vendan a 70 euros. Bajarán a 60. Sí. Cuando no, a 50, 40, tal. No va a bajar el Titanfall, ni el Call of Duty, ni, no, eso sí que ni no. el Mario Bros, no. ni tal, porque son ventas aseguradas. ¿Sabes? Tú te vas a un game y todavía hay gente comprando juegos de Mario a la 3DS o a la DS o a la Wii. Sí. Entonces, y las listas de ventas, que el Just Dance, el primero de la lista, es como, joder, de Wii. Y tú, coño, en España, es como, pensamos que era de Sony, la gente de España, no, no. Se vende todavía el juego. Entonces, claro, esos juegos no bajan de precio. No. Habrá una bajada rápida. Yo creo que sí, la situación en la que estamos ahora, el cuanto el tema digital y todo, y así para tenerlo más controlado, yo creo que sí va a haber bajada rápida. Con lo que está pasando últimamente en el PC y las consolas están copiando eso, va a haber bajada rápida porque las compañías se están dando cuenta que en vez de darle un año entero de vida a un juego, le dan 3 meses, ¿sabes? Lo que es la venta. Entonces, claro, la salida 70 pavos, al mes y pico 40, yo creo que va a pasar esto, aunque sea en principio de generación. Ahora hay que ver la evolución. Yo creo que han aprendido así las compañías a que eso, en vez de alargar un año el juego y bajarlo en cada 6 meses, bajarlo cada mes. Yo lo que estoy viendo que ha pasado. Y esperemos que pase, ojalá. ¿Sabes? Ojalá, sí, habrá que verlo, a ver. Sobre todo para la gente que compra muchos juegos durante el año. Sí, nosotros. Pero luego está la cosa de que la gente que compra 70 euros, cuando ve eso que al mes baja, lo que estás también fomentando es que no, si lo bajas tan rápido, es que la gente no, los que tienen pensado comprar una salida no lo compren de salida. ¿Sabes? Ya. Ese es el problema también. Yo creo que tienen que bajar, pero déjalo 3 meses, una cosa así. Lo digo más que nada para la gente que de verdad se deja más dinero, porque en realidad son los que más ayudan a la industria. Se están dejando 70 euros cada juego. Hay gente así. Estás pagando así. Por la exclusividad, entre comillas, ¿no? De tenerlo sí, en el momento ese. Claro. Sí, bueno, pero yo te digo, conozco es que gente que dice Call of Duty porque es que de salida. Sí, bueno, pero porque ese juego sabes que no vas a bajar. Pero si tú a la gente de Call of Duty le dices, mira, dentro de un mes y medio va a estar a 50 euros, pues se van a esperar. No todos, pero Nosotros conocemos a mucha gente que compra coleccionistas de salida. Sí. Y sabes perfectamente que y por la excusa de la coleccionista lo tiene el primer día. Y juegos que no se han coleccionado. Bueno, todos nos hemos comprado, o se han comprado la mayoría de gente de las sofás de salida. Sí, yo mismo. Sabes perfectamente que dentro de un mes va a estar más barato. O sea, El Far Cry 3 está a 30 euros ahora. No me puedo explicar. Ya ha salido hace 6 meses. ¿Sabes? Sí. Me parece un buen juegazo. Entonces, no sé, la gente paga de salida 70 euros o 100 por tener para jugarlo en ese momento. La novedad. Entonces no creo que. Habrá algún espabilado, sí, pero. Que realmente no sé. Bueno, para de todo. Así de las especificaciones creo que ya más o menos hemos tocado todo. O sea, lo que vamos a tener que pagar online, que no es solo online, hay que dejarlo claro, que hay gente diciendo, yo no voy a pagar por online, no sé qué, no estás pagando por online, estás pagando por una suscripción. Que entre diferentes cosas, como son un juego gratuito al mes y también luego tener descuentos de si compras en la tienda de Sony, o sea, de PlayStation, la PSN, tú compras un juego a lo mejor, está de oferta, pues ahora cuesta 20 euros, pues si eres del Plus, te cuesta 18. Pues sí, o demos antes que otra gente. O sí, también tienes también. Opción a descargarte todas las demos, betas exclusivas también puedes tener. O sea, y luego además está el que juegas online. Pero no solo es para pagar online, es que te están dando un juego gratis al mes. Está muy bien. Mientras estés suscrito. Pero bueno, que es eso, no solo para el online. Y es lógico, bueno, que si además la consola, ¿sabes? Porque hay gente que también le ha dicho que no, yo prefiero pagar 600 euros, pero que de salida, pero que no me cueste nada el online. Bueno, es tu visión, pero yo creo que no, que sé, mejor esto. Hombre, es que este tipo de online con juego gratis, pues no te sale a cuenta. Es que es eso, no solo estás pagando el online, te están ofreciendo más cosas. Y bueno, yo creo que cositas solo, quería comentar de Playroom, que se ha montado una pequeña presentación, un vídeo que han mostrado. Esto no lo estabais comentando antes. No. Una pequeña presentación para hacernos una idea de cómo será la interacción entre el PlayStation 4i y el pad táctil del mando, que hasta ahora tampoco nos había dicho mucho. Nada, es un pequeño vídeo donde se ve que con el PlayStation i se muestra nuestro comedor, por ejemplo, y van saliendo bichitos. Y con el pad táctil, pues vas cambiando diferentes opciones o vas interactuando un poco. Un poco a lo Kinect, pero con el pad táctil. Así, resumiendo un poco. Y también vemos cómo esto está sustituyendo el PlayStation Move, que había en PlayStation 3, donde utilizaremos más la interacción con el mando y el pad táctil que con el Move. Aunque el Move es compatible, o sea, los mandos. Sí, es compatible, pero parece como le quieren dar el sustitutivo un poco. O quien no lo tenga, que utilice el mando normal. Sí. Bueno, la cámara no viene en la consola y creo que vale 60 euros o algo así. Sí, hay que comprar la parte. 60, 65, una cosa así. Y después también han, que esto sí que lo estabais comentando con la amiga Sara, un pequeño vídeo también de presentación que no, bueno, igual que el anterior, este tampoco nos dicen que vaya a ser tal cual, sino que es para hacernos una idea general, donde se muestra un poco la interfaz de PlayStation 4, que por ejemplo parece que mientras estemos jugando a algún juego podemos parar el juego, ver un vídeo de algún amigo que lo ha colgado que nos puede ayudar a pasar una fase que tenemos en que tenemos algún problema, terminar de ver el vídeo y continuar la partida mientras hablamos con otros amigos y bueno, un poco el mundo que podremos, cuál será la experiencia mientras juguemos básicamente. Sí. Y luego la vez descargar, ojo, esto es sí. novedoso, descargar mientras estamos jugando, esto es una locura. No, tenía buena pinta la verdad. Sí, pero la versión final es que es eso, porque ahí iba todo volado. Sí, sí, y también claro. También con la One, hay que ver hasta qué punto. Bueno, no hemos comentado, pero se va a poder grabar en streaming tanto en PlayStation 4 como en la One. Lo que pasa que a la hora de emitir, una lo hará PlayStation, será en Ustream, y la One lo hará en la competencia en Twitch. O sea, podemos emitir ahí, luego además estos vídeos subirlo a YouTube, tendrán, cada consola te da como un pequeño editor para tunear nuestros vídeos, cortar y tal, y poderlo subir para que sea mejor. O sea, como ya dijimos, para poder, cada uno ya podrá ser un youtuber. Ahí de manera está. Rápida y sencilla, sin necesitar PC. Es así bastante fácil. Sobre todo a la hora de editar, quizás el PC. Cuando tienes que editar un vídeo con el Vegas y tal, es un poquito más complicado. Necesitar un pequeño editor para cuatro cositas. Recordar editar juegos, bueno, vídeos y tal, pero de forma sencilla, ¿no? Sí, no, es un editor sencillito. ¿Vale? Lo pueden utilizar niños y cualquier persona, vaya. Los grandes youtubers ya yo creo que se tienen que ir a lo de siempre. Sí. Si le quieres meter efectos ahí chulos y tal, tienes que ir a lo. Como Reaper, el canal de Mr. Reaper en la caña, no veas como en edición es un crack este hombre. Un saludo, Mr. Reaper. Aún no ha aparecido, ¿eh? A lo mejor está, como comentamos antes, está tirado en una cuneta con el cuate encima. Pobrecillo, ¿qué le deseas, por favor? No. Y ahora sí que ya podemos entrar con los juegos, ¿no? Sí. Unos cuantos. Una cosilla. Comentar lo de nuestra amiga Sara, la interacción del móvil. Sí, también. Para poder mandar mensajes recibir los mensajes. Bueno, que eso ya estaba, ¿no? Por lo menos en Xbox ya estaba. Poder mandar mensajes, ver vídeos. También lo que es un poquito la interfaz en el móvil. Sí. O incluso también comprar el juego por el móvil también, incluso. Sí. Supongo que sacarán alguna aplicación de la consola. Sí, entonces, como la que hay en Steam, que también puedes comprar, chatear con tus amigos que están conectados y tal. O sea, una cosa muy parecida. Pero bueno, es eso. Más interactividad y que te permite pues estar en el mundo PlayStation pues 24 horas si quieres, sin tener que estar delante, o sea, yendo por la calle. Sí, que no te digan que eres un friki. Sí, que te dé un poco el aire. Quita la playa y eso. Bueno, cosas. Lo que buscan, lo que se busca en esta generación. Interacción con los amigos y tal. Es que siempre dando vueltas al mismo concepto. Ahora sí, ¿puedo empezar ya con los juegos, chicos? Vale, empezamos primero por PlayStation 3. Salió un primer vídeo, ¿no? Ahí que salieron un montón de juegos, porque como comentamos, duró 2 horas, pero tenía tanto que explicar que fueron rápido. El primero, The Last of Us, que justo salió el viernes pasado. Luego salió el juego Puppeteer, un juego así como que parecen como bayonetas, no sé, una cosa así rara. Luego Gran Turismo 6. Yo creo que este juego se lo pueden haber guardado para la siguiente generación, creo yo, después del 5 y estando ahí a caballo. Sí. No sé, yo. Además, estos juegos que suelen durar, quiero decir, que sacan actualizaciones, nuevos circuitos, nuevos coches. Yo creo que este, con un título de salida para PlayStation 4, hubiera estado muy bien. Además, le da una vida. Y el 5 que aún tiene coba, o sea, no entiendo. Sí, pero no. Ahora mismo tiene 80 millones de consolas en el mercado de Play 3. Si quieres que salga rentable. Ya. Mejor sacarlo a Play 3. Que tiene sentido lo que tú dices, sacarlo a Play 4 y te hace un subidón de ventas de Play 4 enorme. Pero no sé, creo que ganan más sacándolo. Bueno, lo van a sacar para Play 3 y para Play 4 también. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía yo. Tenía entendido que sí, que a Play 4 seguro que salía. Vale, sí, que sale para Play 4. Es que tiene sentido, pues se le pondrá más filtros, teselado y. Yo creo que a 1080p y lo que quiera, sí. Es que no tiene sentido que lo salga en PlayStation 4. Después, Beyond Two Souls, el juego este de Quantic Dream. A ver qué sale de este juego. Parece que tiene el gameplay, la jugabilidad. Se ve algo bastante más interactivo que lo que fue Heavy Rain. Lo no tiene mala pinta, la verdad, No, se ve interesante. Pasa que yo esto no quiero ver muchos vídeos porque no sé si han puesto vídeos y si los sumas todos te hacen como 2 o 3 horas de juego. Y sí, creo que hay un gameplay de 20 minutos y de no sé qué. Es que por es una ahí. Locura. Sí, sí, es que no tiene mucho sentido tragarse esos vídeos. Es que pasa, ya directamente juegas el juego en YouTube, como hace la gente, ya está, hombre. Luego presentaron también Rain, que es un juego así muy, muy del estilo PlayStation, así artístico y demás, del Japan Studio. Luego The Last Guardian, no se presentó nada, es un juego que hablamos porque no se presenta. Salió ya La sombra, es un fantasma en los E3 de... Sí, siempre se habla de él, pero nunca avanza. Pues nuestro amigo Mr. Doritos le preguntó ya a Treton sobre el juego, ¿no? Porque además, yo no lo había dado cuenta, ¿no? Pero tienen como una coña que se ve que cada E3 le pregunta por el juego. Le dice Mr. Doritos, oye, que te voy a preguntar, ya sabes por qué te voy a preguntar, ¿verdad, amigo Teto? Le dice, sí, venga, pregúntame. Y ha dicho que está en un hiato, o sea, que está el juego ahí como en el limbo. Joder. Y luego sale Yoshida diciendo que no, que el juego estaba ahí rulando. Yo me creo más a Treton, ¿eh? O sea, que el juego está ahí en un impasse que no se sabe si va para adelante o no va para adelante. A ver si sale el juego. Lo que el yo chucho creo, es el chucho pollo. El chucho muerto, como le llama Chicho. Yo creo que este, si sale, ya saldrá para PlayStation 4. No tendría mucho sentido seguro. Que saliera. Yo creo que sí, es que ya para Play, 3. Para 3, yo creo que es absurdo ya. No tiene sentido. Si lo hubieran presentado este 3, sí, pero es que ya sí, no. Sí, claro. Aparte, la gente está con ganas de los creadores de ICO, de Shadow of Colossus y todo esto. Bueno, es que hay gente, por lo que comenta, que se compra la consola por el de la Guardian. Parece un poco exagerado, pero bueno. Pues a gustos. Sí. Hombre. Son muy buenos los juegos. Pero sí, bueno. Sí, pero no sé. Es un vende consola. Bueno, aunque no haya salido todavía, ¿no? Pero sí. Comprarse la consola antes de salir el juego. Es un poco exagerado, sí. Prefiero, me imagino que no va a tener la caja, ¿no? Estarán jugando otra cosa. Ya, por eso. Y luego también hablaron un poquito de Vita. Que el juego más interesante así, yo creo que es el Killzone Mercenary. ¿Verdad? ¿Se llama así el juego? Sí, Killzone Mercenary. Sí. Que gráficamente se ve muy chulo, ¿eh? La gente lo compara con Killzone 2 y digo, hostia, gráficamente Killzone 2 era muy pepino. No sé yo si esto... Ah, muy bien. Pero bueno, el juego pinta interesante. Luego también presentaron, dijeron que iban a sacar un pack exclusivo del juego de Telltale Games, el de Walking Dead. Uh-huh. Iba a salir un bundle en la consola, más toda la primera temporada, más el juego que luego, un poco más adelante, hablaremos de 400 días, más exclusivo extra. No sé, que van a sacar exclusivo también para Vita. Pero bueno, Vita, pocos juegos, casi ninguno, y aquí tienen que ser más catálogo, porque es que Vita lo necesita, pero muchísimo. Es una consola que, como dice V, que la tiene, que es un pepino, pero que le falta eso, le falta lo más importante, que son los juegos. Que hablaron. Bueno, actualmente tiene bastantes juegos, pero sí que, si te fijas, son bastante por de anterior generación, de Play 2. Sí. Y bueno, tiran mucho de PSP, se ven muy bien aquí en la Vita, y el juego indie le viene súper bien a esta consola. Es que y aparte que los juegos de Play 4 se van a poder jugar en la Vita, vía streaming, por sí. Wi-Fi. Es un poco raro, ¿no? Porque te van a faltar botones, ¿no? O sea, te van a faltar los dos gatillos, el R2 y el L2, ¿no? Pero bueno, y los el R3 y el L3, pero ¿sabes? Quizás en la Vita no tiene eso. En el panel táctil, ¿sabes? Los gatillos de atrás quizás pueden hacer algo ahí con el panel táctil de detrás. Pero, sí, pero prefiero no tú cuando estás jugando un Call of Duty y quieres acuchillar, ¿no? Tienes que darle al R3, al stick y apretar. Eso en la Vita no está. Ya. ¿Sabes? Pues meter el dedo en la pantalla. Bueno, se puede un poquito, ¿no? ¿Sabes? Pero tampoco será. Es un poco raro. Pero cómodo no es. No. Seguro que no. Cómodo, ¿no? ¿Sabes? Lo que tiene la Vita, lo que más le gusta a la Vita es no usar la pantalla táctil. Claro. Por lo menos cuando jugamos a eso. Pero yo sí le veo posibilidades a la consola. Juegos exclusivos parece que tiene poquito, la verdad. Pero tiene posibilidades de uso. Al final, es lo que vale. Va a ser como la tableta de la Wii U. Ese es el objetivo. Sí. Creo yo. A ver qué tal. Bueno, también presentaron, que no estoy apuntado, pero hablando me ha venido a la cabeza, los Final Fantasy X y el Final Fantasy X-12. Digo, X-12, X-2. El remasterizado en HD y también para Vita. No sé si para PlayStation 3. Yo creo que solo para Vita. No lo sé, esto no lo tengo claro. Bueno, el 10 es bueno, pero el 10-2. Pero bueno, a ver cuánta gente se lo compra. No vienen en un pack, ¿eh? Vienen separados. No, por eso lo digo, a ver cuánta gente se lo compra. Square Enix quiere que pase por la caja dos veces. Son así de majos ellos. Sí. Vale, y ahora ya pasamos con PlayStation 4, que es lo que más nos interesa, la verdad. Aquí, nueva generación. Dale caña. Killzone Shadowfall. Killzone 4. La verdad es que lo que se ha visto otra demo más larga, se ve bien. Pero bueno, tampoco no es algo que... Yo creo que no es un vende consolas. Claramente, a mí no me lo parece. Pues no sé, yo creo que habrá mucha gente que... Hombre, es un Killzone, ¿eh? Sí, sí. Pues es que yo quiero que Killzone no... Lo llaman el anti-Halo, pero es que... A ver, con todo mi respeto, Halo le mete por todos lados, ¿eh? Pues, a jugar y tal. Bueno, pero a gusto de cada uno. Sí, ya, sí, también, por eso he dicho, personalmente, vamos, yo... No, pero yo creo que sí que es vende consolas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, como saldrá de salida, seguramente en algún bundle se venderá mucho también por eso. Ya te digo yo que a mí no me la van a vender con esto porque no, pero yo creo que sí, que la gente... No sé, los shooters es que, yo qué sé, la gente se vuelve loca, o sea, de lo que sea. Y temática es igual, disparar. O sea, ¿qué es eso? Pues a ver. Luego, Drive Club. El juego del que hemos hablado antes que iban a regalar la versión esta PSN Plus. ¿Qué? También estará desde la salida en PlayStation 4. Knack, el juego este del Japan Studio. Una cosita así un poco infantiloide de un personaje que puede cambiar, un plataformeo. La verdad es que se ve... No, luego he visto una demo que después del E3 y se ve bien, ¿eh? El juego. Sí, no se ve mal. Sí, se ve muy bien. Los comentan y tal y la bastante verdad interesante. Está bastante bien, sí. Yo he estado viendo un poco un gameplay que han puesto de diferentes mundos y tal, y bueno, está bien, un pelín quizá parece lineal, aunque el mapa se vea muy grande, pero más o menos es un caminito marcado, y nada, y bueno, así, entretenido. Graciosete, sí. Este creo que, yo por los bundles que se han visto, creo que venía un bundle que tenía la consola, con el Drive Club y el NAC, te venían juntos. Puede ser, está sí. Bien. Tiene pinta de que puede ser un bundle. Y estos son los juegos de salida. First party exclusivos. Tres. Bueno, no está mal. Y luego ya nos vamos a... Está muy mal. Admítelo. Son tres. Es que, no sé. La gente yo creo que se va a tirar a los Battlefield 4, el Call of Duty... Bueno, Call of Duty no sé hasta qué punto la gente volverá otra vez a pasar por el aro con la nueva consola. Pero yo creo que serán a estos. Quizás el Killzone y tal, pero no sé yo. Es que son los shooters. Y el Drive Club no creo que venda mucho, porque total, te lo van a regalar con el PSN Plus, y si quieres jugar online lo vas a tener, aunque sea capado, pero bueno, a ver. Lo que quizá te salga más a cuenta, si vas a comprarte el PSN Plus sí o sí, gastarte el extra para desbloquear todo lo que no tienes desbloqueado. Sí, bueno, tú lo pruebas, que te gusta, lo desbloqueas, que no, pues a ver, que se supone que el capamiento no es muy bestia. Por eso que serán 10 euros, 15, no es lo mismo que gastarte 60 euros en el juego. Claro, no, claro. Y si quieres profundizar más, pues ahí lo tienes, sí, exacto. ¿Qué es eso? Es yo comprarlo con la consola lo encuentro absurdo si vas a comprarte el Plus. Ya. Es que, de todas formas, el Drive Club para jugar online tienes que pagar Plus. ¿Por eso? Ahí estamos. ¿Qué es eso? Claro, entonces, no sé cómo harán los precios, pero no sé. A lo mejor la edición física abre la caja y está vacía. estaría bien, sí. Sí. No sé. O sea, te viene un catálogo de coches, tal, no sé. Sí. Luego nos vamos ya a lo que es 2014 y en febrero sale Infamous Second Son, que yo creo que es el juego de así exclusivo de los que han presentado el que más llama la atención. Muy buena pinta. Yo con este me compro la consola y lo que sea. Gráficamente es que es casi fotorrealista, ¿eh? O sea, la luz es que se ve muy, muy bien. Y los efectos del tío este que se convierte como en unas llamaradas, un fénix ahí raro, se ve muy chulo, ¿eh? O sea, mínimo que la jugabilidad esté bien y tal. Pinta muy bien. La jugabilidad tiene pinta de que está muy bien. Bueno, es que a ver, también depende de la historia, a ver cómo, si va a ser un sandbox. En principio debería ser un sandbox. Hombre, debería ser, lo han sido los otros dos. Pero gráficamente es muy bestia. A ver qué tal. Me gusta mucho a mí. ¿Sí? Sí. Me gusta. Bueno, es que a ti el Infamous te gustaban los dos, ¿verdad? Sí. Me los he jugado todos. Luego, otro juego así que he presentado. Es curioso porque le gustan los juegos de crear y destruir. Sí. Yo, como un dios casi ya. ¿Qué nivel tiene este podcast? Es así, Catman. Catman es así, es un tipo extraño. Luego vamos con el juego que estaba comentando antes, que presentaron como un tráiler que dicen que es in-game. Sí, dicen que es in-game. Sí. Bueno, habrá que verlo. También se ve muy bien. Hombre, la generación en la que estamos, mínimo esto, aunque haya un pequeño downgrade, pero bueno, que se tiene que ver una cosa así parecida. El juego se llama The Order 1886 y bueno, el teaser nos enseña que es un mundo que parece steampunk, se comenta que es una ciudad, no sé si en Londres Creo que sí, ¿no? Se veía la... Bueno, en el teaser se ve el la Ben, torre. El Big Ben. Big Ben, sí. Tiene que ser como Londres o si no le llamarán... Sí, no sé cómo, salía pero... el barrio. Salía el barrio del Jack el Destripador. Salía el barrio, no me acuerdo mismo el nombre. ¿Whitechapel? Sí, creo que sí. Ponía ahí una puerta de una entrada, una calle. Creo que sí, ¿eh? Pues el juego se ve, la verdad, es que se ve bien, pero claro, con el teaser este no nos quedan las cosas muy claras, pero bueno, luego salen los desarrolladores diciendo que era un juego de acción en tercera persona. Aunque el Sony Santa Mónica Saga su nombre por ahí, se ve que los que solo es la que publica, o sea, la productora, la que mantiene que los estándares de calidad sean los adecuados, porque los que de verdad están con el desarrollo son los que sacaron los God of War para la PSP. Ahora no recuerdo el nombre del estudio, pero bueno, son estos. Se ve que les han dado vía libre para que ya pasen de una portátil a una consola de sobremesa. Y también comentan el estudio este que también está trabajando en otro juego más de PlayStation Vita. Digo, de PlayStation 4. Y creo que ya si juegos exclusivos, ya solo queda el de Quantum Dream, de Dark Sorcerer. Este que es la nota graciosa. ¿Os acordáis, no? Del, sí, del abuelete este. Pero eso no es un juego, yo creo, ¿no? Es más bien como una demo técnica de... Sí. Bueno, lo ponen, ¿no? En Dark Souls, no sé yo. A ver, quizás algún juego le tengan otro nombre, pero como mínimo pinta bastante bien. No, sí, aquello lucía muy bien, la verdad. Era graciosete con el negro chino pintado de verde raro, aquel, el enano, el Globin, aquel pequeñito. Era bastante gracioso, que decía el tío, joder, me has dejado aquí flipado cuando estaba el tío ahí. Porque es como si fuera una película y entonces está el abuelete que hace ahí como que es un super mega hechicero, ¿no? Sí, que está haciendo su escena, su gran escena. Sí, sí, le dice, corta, que te dice el director, están metiendo muchas cosas que no están en el guión. Le corta la creatividad al pobre hombre. Pues se ve bastante bien. Pues yo creo que ya estos son todos los exclusivos, ¿verdad? Ahora V me dirá, ¿no? Pues hay alguno otro. Claro, que digamos todos sí, ese buen, no, ¿qué falta? No te voy a mentir, aquí me dormí. Vale. Es que es lo que tiene este sofá. Aquí ya estaba en el sobre, güey. No, bueno, claro, PlayStation enseñó más. O sea, juegos que no eran suyos propios, como Assassin's Creed, que se les colgó un poquillo ahí. Un poquito. Luego lo comentaremos, pero madre mía, vaya manera de quedarse aquello enganchado, ¿eh? Después se enseñaron. ¿Qué más enseñaron? Bueno, lo de Square, de Final Fantasy, Kingdom Hearts también. El Versus, sí, este, Kingdom Hearts y Destiny. Y Destiny para rematar al final. Ya hablaremos sí, de Destiny. Sí, sí. Bueno, V, creo que tenías algo de Nintendo, ¿verdad? Que hicieron un Nintendo Direct ahí, guata. ¡Hi! ¿Es necesario? Lo digo rápido, ¿no? No, hombre, hay que comentar esto, todo, por favor. Esto del tirón, ¿eh? Así, o sea... Lema, aquí no se comenta tenía... bien. Pero joder, así, Lema, no, es venga, nuestro Nintendero cubierto, ¿eh? Mira que... Te lo digo resumido, mira. De una forma resumida, venga. Lo de siempre. De una forma amplificada, lo de siempre más remake. Oh, vaya. En HD, ¿ya está? Y pasamos a la siguiente sección, chicos. No, pero... ¿Alguna pregunta? ¿Un poco más concreto? Pues mira, tengo aquí un... Bueno, o sea, van a sacar un Super Mario 3D World para Wii U. Que es, vamos, copia totalmente el juego este que sacaron, el Super Mario 3D de Nintendo 3DS. No sé si lo habéis jugado. ¿Lo habéis visto? No. Pues es lo mismo, ¿vale? Pero con un cooperativo a 4, ¿sabes? Vale, y gráficos en 1080 y... Sí, es la metódica del... Es claro, es que ahora mismo tenemos como el New Super Mario Bros., ¿no? El Galaxy y este tipo, el Mario 3D. ¿Sabes? Los tres juegos, el mismo protagonista, ¿no? Pero se diferencian bastante en la forma de jugar. Y este, ¿y que tendrá cuatro personajes, entonces? Para este puede manejar cuatro personajes, sí. Pero lo bueno que no es... La diferencia es que es una mezcla... Está entre el 2D, que sería el New Super Mario Bros. Wii, o Yu, cuánto nombre, y la mezcla entre el Galaxy. O sea, el Galaxy es un totalmente como un 3D, pero a 360 grados, ¿no? Y esto es una forma de 3D que tú puedes avanzar hacia con profundidad. O sea, no sé, bueno, ¿viste el vídeo? ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis cómo va? De este no. Pues es como la pantalla en 2D, pero ya te digo, vista en 3D, entonces tiene profundidad, aparte de izquierda a derecha. Está bastante chulo, ¿eh? Yo he jugado en 3DS al original y las primeras 10 mundos son muy fáciles. Entonces, una vez que te los pasas, te pasas el juego, empieza lo bueno. O sea, no, no, pero está bien porque puedes jugar críos, ¿sabes? Que, o gente que no sea muy buena jugando a la consola, ¿no? ¿Sabes? Perfectamente podía jugar. Claro, vamos a meternos con ella, hostia, con mi novia, ¿no? O sea, jugar eso. Y ya luego tú cogerlo y jugar las fases difíciles. Entonces, no sé, tiene muy buena pinta. Aparte, Cooperativa 4, genial, a mí me gusta mucho. Es una forma, una, no es un vende consolas de Wii U, ¿no? Porque está jodido con venderla ahora. Pero si la tienes, es una opción muy divertida. Por lo menos lo que he visto en los vídeos, si sigue la metódica de 3DS. Jolín, iba a hacer un resumen, está bastante bien. Sí. Y bueno, ya yo voy nombrando juegos, ¿vale? Ya cuando me vale. Queréis cortar, me decís vale. Calla Negro, ¿vale? Vale. Bayonetta 2, que lo que añade es un corte de pelo nuevo para las chiquillas y, y un multijugador cooperativo. Parece ser que está se sigue moviendo igual que la Xbox y creo que Bayonetta 1. Uh-huh. Así que dicen que lo mismo, más mayor y más largo. Pero no sé, no jugué al 1 poquito. No sé si vosotros habéis jugado algo. Yo estuve jugando la demo del 1 solo. A mí me gustó mucho. Paros y hostias por todos lados. A mí me gustó mucho la ambientación. Está muy chulo, es lo que llaman las japonesadas, ¿no? Lo típico. Sí. Pero está muy chulo. Está muy chulo el juego. Lo malo, lo malo para mí, que es como comentaba el otro día. Yo no soy un jugador de aprenderse los combos de los botones, ¿sabes? Yo soy un juego para disfrutarlo, para decir, hostia, esta pantalla me la voy a intentar volver a sacar más rápido, con mayores combos, ¿sabes? Es un muy buen juego. No soy de su público. Y el hecho de cooperativo a dos, un juego así, hostia, puede estar bien. Sí. Porque aparte he visto el vídeo como parecía que también había combinaciones entre los dos personajes que hacían como un ataque unificado o algo así también, creo, ¿no? Sí, sí, qué chulo, ¿eh? Sí. Joder. Pues, genial. Si le funciona el micro, es una buena opción. Seguimos con Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Que, bueno, lo mismo que Donkey Kong Return, pero nuevas fases y más largo y más y en HD. Hombre, yo lo he visto gracioso, ¿eh? Así con las perspectivas, que va cambiando un poco y tal. Exacto, exacto. A mí me gustó mucho el original de Super Nintendo. Sí. Y el Return, que lo jugué también en Wii, un par de mundos, muy chulo. Muy divertido, también es para jugar en cooperativo. Sí, porque en Wii estoy un poco perdido, pero ¿era en como este tipo 2D o estaba en 3D totalmente? Yo creo que era todo 2D, pero lo que pasa es que hacía momentos de profundidad, pero visualmente, sí, ¿no? ¿Sabes? Realmente no, o sea, te mandaban fuego al final de la pantalla con los barriles, ¿no? Y sí. Luego volvías, también jugaba mucho con que hay pantallas en las que es como sombreado tu cuerpo. ¿Sabes? Solamente es tú, ¿sabes? Solo tu sombra y la corbata roja. Entonces se juega muy bien, muy artístico, ¿no? Muy, muy bonito. Sí, hombre, vamos, es que este... Sí, a este estilo le pega más. Es más divertido. Y que es un juego muy difícil para sacarte el 100%, ¿sabes? Sí. Está genial. Hombre, es que todos estos juegos que salen mucho de Mario, de Donkey Kong, así infantiles, que pueden ser fáciles, pero llega un momento que sudas. Puedes llegar a sudar mucho. Sí, sí, sí. Aparte, como comentábamos antes. Fuera de micro, ¿no? Que estábamos diciendo que de tanto juego típico del FIFA, del Call of Duty, de un RPG y tal, de repente llegamos a algo que quieres jugabilidad sencilla, dos botones y directo, ¿no? Yeah. Sí. Encima que sea muy pulido, porque es que Mario Bros, Donkey Kong, lo que hace Nintendo con sus juegos principales es que está súper, no falla, ¿sabes? Cuando vas al salto sabes cuánto tiempo tienes que apretarle, lo controla todo. Los giros son muy buenos, las animaciones están muy chulas. Y lo típico que tienes que saltar ahí al filo para llegar a no sé dónde. Sí, sí, sí. Y eso en estos juegos, bueno, están muy pulidos, es lo suyo, ¿no? Luego sacaron... ¿Sí? ¿Querías comentar algo más del juego? No, sigue, sigue. Una cosa súper rara, nueva, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención y que, por cierto, está bastante éxito en la gente seguidora de Wii U. The Wonderful 101. Una cosa muy rara. Sí, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como que tú ves un personaje y que te siguen como 10 o 15 más, ¿no? Y cada personaje tiene como un poder exclusivo, una forma de pegar, ¿no? De atacar. Como entonces, el Little King Story. Sí. Yo jugué a uno de estos en Wii. Estaba muy bien, la verdad. Ah, que esto es una segunda parte. No, pero he jugado uno muy parecido que tú ibas con el rey y tenías a tu pueblo y cada uno hacía una función específica y los llevabas en grupo y cuando te enfrentabas a alguien, pues mandabas al que tocaba que le hacía más daño o si tenías que cavar un sitio, pues enviabas al que llevaba la pala y cosas así. Guay. Pues yo he visto trailer aquí y, bueno, vídeo en gameplay, y está muy chulo, muy chulo. O sea, los enemigos son como un, como el NAC, ¿no? Que hemos visto de Play 4. Sí. Lo típico de esa vista isométrica así. Y nada, atacar contra enemigos grandes, entonces tienes que atacar pues, con armas de fuego, que si pistola, que si... no sé. Sí, habrá parece que tienes que utilizar más. Como el mando de Wii U con la pantalla para señalar y así como formar, parecía algo raro, sí. No he puesto original, no he puesto original, que joder, se agradece, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con... parece ser que lo más impactante de todo, ¿no? Lo que realmente esperábamos de una nueva generación de Nintendo, ¿no? Con X, que es el de lo nuevo de los creadores de Xenoblade, un RPG que triunfó bastante en Wii. Y este sería un RPG ambientado en un mundo abierto, impactante a nivel gráfico y artístico, es lo que tenemos apuntado. Así que, sí, bueno, visualmente está muy chulo y no sé, sigue lo que ya se mostró con Xenoblade y lo mejoran, pues vamos, parece ser que va a tener bastante éxito. Sí, y también con mechas, ¿no? Parece que también interactúas, te subes a robots gigantes, así un poco raro. Es lo que tiene mejor pinta con diferencia, ¿eh? Sí, sí. Pero muchísima diferencia. Además que luce bien. Lo que no sé si el combate de este juego son a turno, no, o sea, no sé si han mostrado ya algo, pero... Yo por lo que he visto así un poco imágenes que ponían, no, parecía que luchabas tú directamente, pero luchabas tanto tú como personaje, o quiero recordar con tanto tú como personaje como tú con el robot, con el mecha. Era así una mezcla rara, la verdad. Bueno, es de la gente de Xenoblade Chronicles, que son los de la saga también Xeno, o sea, no sé. Un estudio, a ver... Todavía no he terminado llevo la mitad de la lista y... No sé, me dan ganas de tener una Wii U. no lo digamos aquí, que la gran triunfadora va a ser esta, ¿no? Bueno, Lema te está dando mucha coba, yo creo que también, ¿eh? Es un Nintendo, bueno, es lo más oscuro de su ser. Yo tengo mi pasado de Nintendo y de hecho de menos. A mí juegos típicos de Nintendo de nueva generación me gustaría jugarlo. Lo que pasa es que, claro, comprarme la consola y a lo mejor jugaría un rato, tampoco me sacia tanto por el precio que tengo que pagar. Bueno, no sé, a lo mejor estoy adelantándome, pero ahora mismo, si de aquí decidiéramos elegir una Xbox o Play 4, ¿no? Imagínate que eligiéramos Play 4, yo creo que hasta dentro de un año, que tenga un año la consola Play 4, a mí no tiene ningún juego que me llame la atención, ¿sabes? Y Wii U sí tiene cosas divertidas. A lo mejor no profundas, ¿no? Pero no, lo podemos llenar con Play 3 o con el PC o con la Xbox 360. ¿Vale? Sí, a ver, estos típicos juegos de Nintendo a mí siempre me han parecido muy entretenidos. Pasar el rato rápido. Y si puedes jugar con más gente, mejor también. Es divertido siempre. Sí, y creo que puedes alquilarlos, ¿no? No tiene DRM. No tiene problemas, ¿no? Oye, a lo mejor Iwata ahora nos sorprende y dice: ¡Ey, ey, ey! Que estamos en la actual generación. Solo un juego por persona. You must pay for your games. Y los niños pidiendo la tarjeta de crédito a los padres ahí: ¡Papá, págame! Para jugar en cooperativo en tu misma casa tienes que pagar el doble. Muy bien, entiendo. Claro, no sé. ¿Algún jueguito más? ¿Tienes ahí la lista? Sí. Uno que creo que le va a gustar a Catman, que es el Super Smash Bros. Hombre. Eso me encanta, me encantan. Me podía pegar una de horas ahí jugando a esto que no veas. Lo es, al final todos tenemos, menos Richard, pero casi todos tenemos aquí nuestro momento Nintendo. Sí, sí, sí, Nintendo sí, para sí. Nada, o sea, me sobra por muchos lados mi Nintendo. Y este juego también sale en 3DS. Oye, que para Richard también tengo yo uno, el Director Cut de Deus Ex. Sí, pero lo que a lo mejor no sabes es que ya sale para Xbox 360, para PlayStation 3 y para PC. O sea que... Pero la tableta del WinView sí. Está genial. Sí, vamos, ahí está la diferencia entre un juegazo y vamos. Que la tableta te diga: Richard, con la voz de Jensen ahí: Richard, tócame, Richard, tío. Ya se las vendía. No me gusta Jensen en ese sentido. No, la verdad es que no. No, seguro. Yo tengo mis dudas, de eso. Yo tengo mis dudas. Yo creo que... Yo lo tengo muy claro yo, o sea que... Yo lo he pensado y cuando lo he dicho digo: hostias, ¿sabes? Suena raro. ¿Qué cojones he dicho? Sí. Bueno, un Mario Kart, que dicen que es el 8, no sé por cuál irán, ¿sabes? Yo siempre llamo Mario Kart. Sí, será ya Mario Kart. Y bueno, la verdad es que no sé si ha visto gameplay o no, yo creo que he visto un tráiler y... Bueno. Sí, se veía un tráiler así un poco en circuitos locos, porque ya aparte no he jugado Mario Kart desde Nintendo 64, estamos hablando hace mucho tiempo... Y para mí los nuevos circuitos son loquísimos, por favor. Sí, sí, sí. Yo jugué en Wii, el último. Y bueno, es un pique, ¿eh? Es que... Claro, es un pique cuando juegas contra amigos. O sea, cuando juegas tú solo... Bueno... Hombre, no te creas, ¿eh? Yo me bajé... Lo que voy a contar ahora. Yo me bajé el emulador de Super Nintendo con Mario Kart y mi buenos vicios me he echado, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí, sí. No, no, yo... Pero yo soy más de... Bueno, esto me gustaba mucho. Me gustaba más el... Crash Bandicoot, Casting Racing, ¿te suena? De Play. Hostia, sí. Sí, sí, sí. Eso, vamos, a mí me gustó mucho. Además, nosotros ahora en Play 3 y en Xbox intentan sacar, pero no llegan a este nivel, ¿no? Mm. El Sonic Transformer, el último, dicen que está muy bien, pero no lo sé. No creo que tengamos amigos ahora para jugar esto. No. Es el problema, es el tema. Ah, bueno, y en Super Smash Bros. También metían este año como nuevo, creo. Bueno, que no sé si han salido antes. A Mega Man, personaje. Sí, y a sí, la. Algo señor, sí. Creo que a la chica de fitness. Joder. A tu monitora de fitness. Ahí ya no soy yo. ¿Cómo es? Y el del Animal sí. Crossing también lo metían. Qué guay. Joder. Cosa y de ya... Nintendo. Y luego ya tengo dos cosillas más apuntadas. Bueno, tengo el Rayman Legend, que no es exclusivo realmente, pero en principio lo era, ¿no? Que sale el 29 de agosto. Uh-huh. Y bueno, tiene que tener alguna pantalla exclusiva. Si no me equivoco, tenía una pantalla exclusiva para como pidiendo perdón, ¿no? Por haber roto esa exclusividad con Wii U. Uh-huh. Y bueno, ese juego pinta brutal, brutal. Uh-huh. Muy divertido, pero claro, no es exclusivo de Wii U. Pero, jolín, como ya comentamos en la conferencia, un juego bastante loco. Bastante loco y completo, ¿sabes? Y bueno, y cooperativo. Lo que pasa es que no sabemos todavía si es cooperativo online o no. Bueno, y ya dos remakes, ¿no? Dos remasterizaciones, como se suele llamar. El Zelda Wind Waker para Wii U. Que, bueno, es una especie de Zelda con rollo cartoon, ¿no? O cel shading, creo que era, ¿no? Cel shading. Pues lo mismo, pero en HD. Parece ser que se lo están currando bastante y a la gente al principio no le gustó mucho, pero cuando vio fotos, pero en imágenes, animaciones, eso están quedando bastante pulido. Es que lo pusieron. Parece ser que lo pusieron demasiado verde. Que como Nintendo tampoco tiene nada, pues sí. Empezaron a sacar ahí demos técnicas que no deberían de haber sacado, pero bueno, era para que los nintenderos tuvieran algo a lo que farrarse. Sí, porque no... Han sacado otro, el de Legend of Zelda, A Link Between Worlds, que es la secuela de A Link to the Past, ¿no? Pero creo que sí. Es para 3DS. Sí. Y bueno, pinta chulísimo. O sea, pinta genial. Creo que hasta puede saltar el muñeco y todo. Wow. No, la no, gente lo espera con ganas este, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, yo le tengo mucho cariño a Link to the Past. Y del juego de pequeños en inglés, ¿sabes? Que decir, no creo que pasara el primer mundo, ¿no? Pero me pasaba bien, ¿no? O sea, me divertía, así que si puedo lo pillaré. Y bueno, yo de hecho, hace unos cuantos programas lo analizamos en un rincón de la bolo cebolleta, yo lo jugué y o sea, a mí me gustaba. ¿Sí? Así es, y lo de Zelda y tal. ¿Lo llegaste a pasar o es complicado? No me lo llega a pasar porque es largo, largo, largo. Muy largo al final. Pero, difícil, hostia, ¿no? Me gustó mucho. Guay, lo escucharé. Que me quedé en el anterior. Qué vergüenza. Bueno, así que es decir, no sale ningún Zelda nuevo. No sé, después de un año, no sé. Las cosas que destacan aquí es que no, bueno, sacan todo lo posible de third party poco, porque eso ha sido el de Xenoblade es lo único que creo que es distinto, porque de Wonderful no sé si es la de ellos también, de Nintendo. No, es de es de externo, ¿no? Es Platinum Games. O sea, los de Bayonetta, vamos, Guay. Y entonces nada, que no, todavía no sabemos cómo va a ser un Zelda en esta nueva generación de Wii U, y tampoco han sacado Mario Galaxy, que queríamos ver todo su potencial, ¿no? A ver, pues eso es la lista. Poco corta, poco, o sea, Nintendo tenía que echar el resto, pero es lo que decían, o sea, sacas una consola más técnicamente inferior a lo que va a ser la nueva generación, tienes un año de diferencia, coño, saca un montón de juegos para que la gente se compre la consola, y ha empezado, bueno. Aquello era, pero vamos, un arenal, o sea, ahí no podías encontrar nada, ha habido meses en los que no has sacado ningún juego. Pero creo que es culpa de Nintendo, lógicamente, al final, pero el solo hacer parte, que no... no quieren hacer nada para ella. Pero por algo será. Porque Nintendo, no sé, los kits de desarrollo se comentan que no son los mejores y cosas sí. de ese estilo, y se ve que es una compañía que pone muchas trabas y la gente, bueno, muy cerrada. Electronic Arts directamente ha pasado directamente, o sea, es más, y también, por ejemplo, creo que le preguntaron a gente de Epic Games y cuando le dijeron para Wii U, y el tío se descojonó delante de la cara del periodista conociendo Wii U, y se descojonó, al final dijo, bueno, no, es una consola que no nos interesa, por no decir, es una mierda para ellos, o sea, para Epic decir, yo no quiero yo la Wii U para nada. O sea, a ver, es que también ahí los desarrolladores tienen que ser un poco concretos, porque este tipo de consolas, por ejemplo 3DS, hablando de Nintendo, vende una burrada entre niños y tal, pero claro, tienes que sacar un juego muy orientado a un estilo que a lo mejor ellos no están acostumbrados o no quieren ir por ahí. A ver, lo que quieren los desarrolladores es vender juegos, y con Wii U, por ejemplo, no pueden porque no hay consola suficiente. Y bueno, la única third party importante que les mantiene, les va dando juegos, Porsche, es Ubisoft. Fuera de Ubisoft no es que no nadie. Electronic Arts pasa olímpicamente. Konami, creo que no sé si no va a sacar versiones casi de ningún juego para la Wii U. O sea, cosas que no tienen lógica ni sentido, pero bueno. Es más, creo que Nintendo ya le ha preguntado a Ubisoft por hacer un Zombie U 2. Ubisoft ha dicho o el parque de Wii U crece, o no vamos a sacar más exclusivas. Así de claro se lo han dicho. O sea que... Sí, es que Wii U desde el principio ha sido una consola complicada, la verdad. No, es que al principio cuando salió la consola, ¿qué tienes? Pues un port del Batman, del Arkham City. Cojonudo, vaya. Un port del Massive Effect 3. ¿Y el 1 y el 2 qué tal? No. O sea, cosas que no tenían mucho sentido, mucha razón de ser. No sé. Se han hecho cosas mal y Nintendo sale con lo que sale, con juegos suyos de third party, que es lo único que a la larga va a sacar esta consola. Porque es que a lo mejor de consolas de sobremesa, a ver, porque de 3DS y todo esto, ahí vende seguro, porque todos los críos tienen una 3DS. No, críos sí, y no críos, sí. Todo el mundo, vamos. Hola. Por eso todo el mundo tiene. A ver, que tenemos buenos juegos. Lo que pasa en consola de sobremesa, quizás se lo tendrían que empezar a plantear un poco, que tendrían que cambiar, bajo mi punto de vista. Pero un poco de añadir algo más. De consola portátil, yo creo que lo peta, vamos. Pero sobremesa sí que cojea. Tenía que haber hecho lo que han hecho Microsoft y Sony. Ir a las desarrolladoras y decir, ¿qué queréis? ¿Sabes? Sí, pero ellos creo que han seguido con su modelo cerrado. No, o sea, vamos a contracorriente como con Wii. Con Wii nos fue de puta madre y esperaban, yo supongo, que lo mismo. Pero la gente ya ha visto que de qué pie calza y supongo que han dicho, pues, prefiero pasarme a las otras. Es lo lógico. Creo que que le ha pasado, a hacer un símil, lo que le pasó a Play 2 con Play 3, ¿sabes? El paso de decir, no, vosotros vamos a hacer la arquitectura a nuestra manera, vamos a hacerlo cerrado, vosotros vais a tener que adaptar a nosotros, ¿no? Y sí, eso es lo que ha hecho, claro, pero viniendo de donde vienen, de no saber dónde guardar el dinero, lo normal que dicen, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? Y ahí, se han equivocado. No te voy a decir que no. A ver si yo mientras continúen en el mercado, ¿sabes? Que no dejen de hacer consolas, genial, ¿no? Bueno, a ver si nos sorprendiera dentro de un año que dijeran, toma, que os olvidasen de la Wii y dijeran Nintendo, ¿sabes? No sé. Y sacar una consola buena. Complicado. O quizás si salen de hacer consolas para seguir haciendo juegos para otra compañía, como está haciendo Sega. O sea, yo creo que... Tía, pero sería un cambio muy drástico. Bueno, se acaba el mundo, ¿eh? Para mucha gente se acaba el mundo. Es que yo creo que los tiempos cambian, ahí está Nintendo haciendo lo mismo siempre. Y oye, quieres un poquito de evolución. O como mismo la gente pide, vale, está muy bien, tu Zelda, tu tal y tu cual, pero oye, tienes que evolucionar, o los tiempos cambian y si tú te mantienes igual, las cosas van a ir mal. Y bueno, intentando innovar con Wii, pero las cosas no salieron todo bien. Y mira. Que a lo mejor la consola le ha costado 1 euro, ¿sabes? Hacerla. Entre mal dicho y pronto, y entonces con esos juegos le están sacando rentabilidad. Yo creo que no. No es ninguna tontería. Ojalá. Yes, pues. Pero ojalá, ¿sabes? No, está pidiendo mucho. Los juegos que sacan son. Sabemos que son divertidos. O sea, es que ahí sí que no, ahí sí que nos decimos, hostia, ¿cómo será este tipo de juego? No, sabes que van a ser divertidos. Entonces. Y aparte son unos juegos que a lo mejor sí que existen, pero los personajes carismáticos que tienen al final te tiran ahí. Si quieres jugar a eso, básicamente. Vaya, bueno, Nintendo que está hecho lema. Bueno, pasemos ya. Llevamos hablando demasiado de Nintendo, creo yo. Para lo que has presentado. Vamos a hablar más, es que hombre. Tanto V como Eva son unos putos nintenderos, así de claro. Voy hombre, a banear. Cálmate un poquito. Cálmate, está ahí. Él lo que quiere son las hostias del Smash Bros. Este, y ya está. Y está ahí. Exacto, feliz. Yo solo quiero eso. Yo que fue a probar las setas, tío, y ya. Joder. Y te enganchan. Bueno, vamos a los juegos de Electronic Arts. Hablaba de las verduras, cabrón. Qué tío. Bueno. Electrónica, vamos ya con juegos serios de verdad, hombre. Tanto Nintendo, tanta. Venga, a ver, ¿qué traes? Electronic Arts, la verdad es que hizo una conferencia bastante sosa. Para ser principio de generación, esperamos algo más loco, una IP nueva, no. Todo muy. Por el mismo camino de siempre. Presentó Need for Speed de Rivals, que saldrá en PlayStation 3, PC y 360 el 19 de noviembre. Y cuando salgan las nuevas consolas, pues. Que para la PlayStation 1 y PSP y la PS4, pues saldrá. Supongo que el día de salida, pues ahí estará el Need for Speed Rival. Gráficamente se ve bien, pero bueno, también trae la opción esta de poder jugar que una persona juegue con la tableta. De que tú estás jugando tu modo monojugador y entra un amigo y te intenta joder la partida. Tú llevando a los chungos y tu amigo se vaya con los policías. O sea, para intentar darle más. Que es Most Wanted. Donde tú vas con el coche y te persiguen los policías. Sí, también. Sí, ahora mismo. Mm-hmm. Most Wanted 2, por así decirlo. No está Criterion detrás, cosa que es mala noticia. Está en un estudio nuevo. Pero bueno, ya veremos qué tal sale. No parece nada que vaya a romper moldes, ¿eh? Porque al fan de Need for Speed, pues ahí está. Es algo conocido, pero vamos, eso que. Para el que ya está un poquito cansado de Need for Speed, o tiene el Need for Speed Most Wanted, que es el que salió el año pasado. Y quiere una cosa nueva, pues este Need for Speed de Rival no es la opción que tendría que mirar. Luego, como no, Battlefield 4, juegazo, el que puede ser el toque de piedra de lo que viene a ser el primer juego así gráficamente impactante. A partir de eso es donde será el tope de ahora de los primeros años y a ver a lo que evoluciona. Pues saldrá el 4 de octubre para PC, 360 y PlayStation 3, y lo mismo, cuando salgan nuevas consolas, pues ahí estará, desde el lanzamiento. La verdad es que se ve bastante parecido a lo que es Battlefield 3, pero lo que es destrucción, la escala ha aumentado una barbaridad. ¿Sí? No da la sensación que acabó la demo multijugador cayendo un edificio directo. Era una locura. Enterito. Y había también, cuando el tío estaban como en el metro, tiraban una columna y justo estaba encima el tanque, y el tanque se cayó, se quedó ahí enganchado y le pegaron un bazocazo y reventó. Estas cosas que, para el que le guste la destrucción como Carmen, le gustará. Han confirmado que para nuevas consolas se mantendrá los 60 FPS que hay en PC, algo que en verdad muy muy bueno, y 64 jugadores también para las consolas nuevas. Está bien. Eso es importante. Para las antiguas, lo mismo, siempre no sé cuántos jugadores son, 25, una cosa así, puede ser. Ah, no tengo claro. Idea. Pero bastante menos. Luego así, un juego que no presentaron en la conferencia. No, espera. Y sí. El modo general o con el comandante, sí. Porque vale. Todos los juegos ahora aplican para que introduzcamos las tabletas y tal. Y es esto, es como tú, para dirigir tus tropas y tal, pues hay una persona que está ahí dirigiéndolo, en plan comandante. Que yo no sé hasta qué punto influirá el que esté tío con la tableta. Supongo que sea para los ataques, no sé qué. Bueno, organizará más, que no vaya la gente tan a lo loco, quizá. Puede ser. Sí, la gente que juega al Battlefield 3 dice que por ejemplo, en la diferencia entre consola y PC, que en PC es muy complicado. Bueno, que la gente sí que intenta coordinarse. Que si no se coordinan en PC, es imposible ganar una partida. Es que son muchísima gente, son tropecientos. Exacto. Entonces sí que hacen como cuatro patrullas o cinco. Y dentro de esos cinco, pues, creo que hablan entre ellos también. O sea, los comandantes o generales, para organizarse lo mejor posible. Pero claro, que haya una figura de un comandante que te diga, hay cuatro patrullas, venga, tú para allá, tú para allá, tú para allá, y que tu objetivo sea este y el otro, ¿sabes? Está guay, en ese sentido, sí. Está bien. Bueno, siempre igual, ¿no te gusta ese comandante? Pues lo eliminas del grupo, o sea, botas para que se vaya. O no le haces directamente caso, supongo que será como, ves por aquí y por aquí no hay nadie. Y entonces yo creo que todos te votarán a ti, ¿sabes? Si no te casas al comandante. No, pero está chulo para meterle ese toque estratégico y no sé. A mí, por ejemplo, gente que no sea muy hábil con las manos, bueno, ahí dejémoslo. Que no sea bueno con el ratón y el teclado, pues, o con el mando, pues perfecto, ¿no? Te decir, coño, me gusta el Battlefield, me gusta ver los vídeos del Battlefield, y encima hemos ganado, hemos perdido por mi culpa o por lo bien que lo he hecho, ¿no? Uh-huh. A mí me llama la atención eso. Patrullas de 5, también han comentado que va a haber. Las clases las han cambiado un poco, lo que era el asalto y tal. Pero bueno, está todo por ver. Pinta muy bien, continuista, no se ve nada, no es como el cambio entre el Bad Company 2 y el Battlefield 3, que aquello supuso nos quedamos todos con la boca abierta. Pero bueno, llevar la experiencia de Battlefield a PC a las nuevas consolas, que ya es mucho. Luego, como comentaba, no lo presentaron en la conferencia, pero sí que salió después, que es el Command & Conquer, el nuevo, que saldrá a final de año, y es un free-to-play para PC, con el Frostbite 3... Se ve bastante bien, pero bueno, para que le guste la estrategia así a los StarCraft, pues ahí está. Ya está. Pues ahí. Lo malo es que no lo podré jugar, pero bueno. Requerirá algo más. Se me ha cruzado la voz. Requerirá algo más, digo. Sí, sí, por eso. O sea, ese será el problema, porque yo los Command and Conquer siempre me han gustado. A ver, pinta gracioso para que le guste la estrategia. No te importa. Luego venimos con los típicos, los juegos deportivos de EA, que son de verdad los que le hacen ganar dinero. Pero para mí, pues los que podemos pasar ya, porque me cansan soberanamente. Un poquito por encima. El NBA Live 14, que ha vuelto otra vez, desde los muertos al renacido. Le querían ya, no sé por qué, porque cuando mataron al NBA Live, cuando lo quisieron otra vez devolver a la vida hace un par de años, le cambiaron el nombre, le iban a poner NBA Elite. Y ahora se lo han vuelto a cargar y han vuelto otra vez al Live. Bueno, pues tiene que luchar contra el 2K14, que se presentó, se vio una demo así técnica en la conferencia de Sony y se ve muy muy bien. Se lo tiene muy difícil Electronic Arts, ¿eh? Pero bueno, con FIFA consiguió desbancar a... Que nadie lo había pensado. Que nadie lo veía claro, y bueno, a ver qué tal. Y además ellos tienen mucho dinero, ¿eh? Tienen bastante dinero Electronic Arts, o sea que si saca un pedazo de motor gráfico y tal, puede hacer daño. Luego Madden 25... Aquí, como siempre, nos dará un poco todo igual. FIFA 14 también saldrá para todas las plataformas, sabéis, y por haber. Creo que para Vita supongo que también, ¿no? Bueno, la verdad es que no tengo claro. Pero bueno, seguro. UFC, que es la nueva, que justo el año pasado en el E3 salió ahí el jefazo de UFC muy contento de que hubieran conseguido salir de THQ y ahora estar con Electronic Arts. Bueno, al que le guste los juegos de lucha, pues la verdad es que pinta bien las colisiones y más, los golpazos y eso, están asegurados. O sea, el juego espectacular se ve. Ahora te tiene que gustar la lucha, si no, no es tu juego. Y luego, como bombazo, entre comillas, Mirror's Edge 2. La continuación de Mirror's Edge de hace, creo que es de 2008, 2009, no recuerdo bien. No tuvo una venta, creo que sobre 2 millones y tal. No era lo que esperaba Electronic Arts, lo dejaron ahí en el cajón. Y DICE, que son los mismos del Battlefield, pues lo tenían ahí en el armario y querían sacarlo y bueno, y volverá a la nueva generación. Gráficos, la verdad es que se ve bastante bien, supongo que correrá todo en el CryEngine 3 y pues un juego bastante interesante. Pero tampoco se ha puesto fecha, creo que también salió el típico rétulo este de... Con el Frostbite. Sí, con el 3. Salió el rétulito hasta el final de cuando esté acabado saldrá. O sea que esto a lo mejor va para largo, hicieron como un mini teaser y tal. A ver qué tal. Y además han dicho que este será un mundo totalmente abierto. ¿Sí? Eso no lo he tenido claro. O sea, tipo sandbox. Bueno, a ver qué tal. ¿Sí? Ahora están todos con el mundo abierto, obsesionado. Todo abierto. Sí, todo abierto, multijugador, está conectado 24 horas, es lo que quiere. Con misiones secundarias. Misiones secundarias, claro. A ver qué tal. Bueno, V está claro que se lo va a comprar de salida. Sí, yo con tal de que no tengas que bajar a la calle. No, pero... Claro, bajar a la calle. Estaba pensando siempre que era por zonas de arriba, los tejados, pero los también tejados, era por la calle también. Uh-huh. No, pero también era por zonas de calle. Uh-huh. Y metros y todo. Estaba chulo, ¿eh? Sí, yo juego hasta la mitad. No sé por qué me quedé enganchado. Voy a continuar. Sí, juego se ve algo diferente. PC se ve muy bien el Nimbus hecho. Uh-huh. También es fácil, ¿no? Porque son casi todas pantallas blanco y rojo y... Sí, a ver. Las texturas no hay mucha textura, ninguna. ¿No? Pero es que es fluido el juego, es muy fluido. Y después de pasarte el juego sin usar ningún arma, está bastante chulo. Y pues esto es en la conferencia electrónica. Bueno, también decir, el Plants vs Zombies también lo presentaron, el Garden Warfare este. Fue el primero con lo que abrieron, salió el tío ahí, el jefe de Pop Caps. Y bastante rato, además, lo presentaron durante bastante rato. Sí, bastante gracioso. como ya hemos comentado antes, un juego divertido, exclusivo para One y 360. Y vamos con Ubisoft. Y bueno, Richard, espera, antes de pasar, también comentar que hicieron nada, pues eran dos vídeos cortísimos de Dragon Age 3. Hostia, sí, hostia, ¿cómo se me puede pasar ese? ¿Cómo se me puede pasar ese? Ahí te he visto ágil, ¿eh? Así me ha pasado. Bueno, y Dragon Age 3, sí, que le van a llamar Dragon Age Inquisitor. Inquisitor, ¿no? Inquisition. Inquisition. Inquisition. Inquisition. Sí, qué bueno. Y bueno, buena. Buena pinta, no sé. Sí. A ver qué traen. Tal y como acaba el 2, que acaba bastante follón con los Inquisidores y demás. Pinta interesante, vuelve Morrigan, personaje mítico. Y a ver qué tal. También con el Frostbite 3, este motor gráfico, este es el de EA, este y el Ignition, que es el del que tiene electrónica para los deportes. Con esos dos motores lo saca todo, básicamente. Y la verdad es que son los dos unos motores muy potentes. Y a ver qué tal luce este Dragon Age. Mundo abierto, se han fijado en Skyrim. ¿Miedo? ¿Cómo no? ¿Miedo? A ver qué sale. No, hombre, sale. Miedo no, por favor. Y sale para finales del año que viene, si no recuerdo mal. 2014. Sí, finales del año que viene. Sí. Bueno, en el siguiente 3 ya veremos, sí, ampliado seguro. Porque es que no se ha visto nada. Jugablemente no se ha visto nada. Se ha visto un teaser. Sí, no, fueron unos vídeos y ya está. Con la voz de Nathan Morrigan. Luego aparece ahí y todo el mundo... ¡Ah, Morrigan! Al final ahí. Y ya está. Con nuevo corte de pelo y ya está. Sí. Está visto que los cortes de pelo están de moda. Sí, es verdad, esta generación, sí. Ahora sí que sí, vamos con Ubisoft. No. ¿Tampoco? Star Wars. Madre mía, lo que me he dejado. Menos mal. Recordad. Bueno, aquí sí que no mostraron nada. Un vídeo y ya está. Un teaser pequeñito que está DICE, principio detrás del nuevo Battlefront. Reinicio de la saga. Y ya como dijo Reaper, imaginarse un Battlefield. O sea, toda la grandiosidad, las destrucciones, lo que es un Battlefield metido en el universo de Star Wars puede ser una cosa muy loca. Hombre, a mí los dos primeros, desde luego, me encantan. O sea, he jugado, me he tirado ahí tropecientas mil horas. No, eso va a ser un jugazo. Y también sí, yo creo que se va para largo, ¿eh? 2015, como poco. Tranquilamente puede ser, sí, sí. Pues esto que decía... Sí, comenta. No digo, y ya lo último de ya... El gran momento cuando presentaron la película de Need for Speed. Tú estás obsesionado con la película, ¿eh? Es que va a ser tan mala. Es que eso ni lo contaba ya, ¿eh? Sí, era la primera cochambrosa, y bueno, yo qué sé. Bueno, con DreamWorks está ahí. Oh, cuidado. ¿Sabes? Sí, vamos, que no han hecho bodrio, ¿sabes? DreamWorks, madre mía. Bueno, a ver qué tal. Y ahora sí, ya me dejáis pasar con Ubisoft, ¿verdad? Yo sí. Vale. Sí. Vale. V, tú también, ¿verdad? Sí. Vale. Es que... Claro, no me suena mal nada de EA. Es que creo que ya ahí está todo. Porque los polacos estos que sacan de Witcher, ¿con quién sacan? ¿Con quién sacan? Con todos. Juegos? Con todos. Con toda... No, pero que no es de EA ni nada de eso. No, son suyos, son ellos. Son así de guays. Vale. Que no los toquen, ¿eh? Que me los dejen ahí tranquilitos, trabajando a su rollo, a su ritmo. CD Projekt, que no me lo toquen. Que me pongo muy violento. Vale. Ubisoft, ahora sí. Pues conferencia, bueno, divertida, entretenida, poquito, bastante casual en algunos momentos, ahí como cuando sacaron el Rocksmith este, el juego para tocar con la guitarra y tal. Empezaron ahí y estuvieron un ratito también. Sí, dando ahí por saco, y luego también los juegos este de los Rabbids, que me lo he dejado, no lo he apuntado, creo. Nuestro. Los Rabbids y tal, que también iba a ser como una serie... Bueno, y con Nickelodeon por ahí detrás también. Tuvo aparte, fue más hardcore que casual, pero tuvo sus momentos de casual. Luego también sacaron el juego este, ¿cómo se llamaba? El de baile. Just Dance 2014, creo. A ver qué sale de ahí. Para la gente que guste el baile, pues ya sabe. Digo, la ventaja ahora de que con Kinect pues capta hasta 6 personas. 6 personas, eso es mucho. Pero también 6 personas en ese espacio. En un comedor americano. No, claro. Necesitas una plaza toro para bailar ahí, pero bueno. Las cosas como son. Pero bueno, vayamos. Y unos vecinos bastante buenos también. Sí, bueno, vivir en una casa directamente. Haces como yo, vivir en un barrio donde solo vengan viejos, ¿sabes? Que no escuchan nada. Tan sordos. Y ya está, exacto. Ahora ya vamos con los juegos hardcore, los que nos interesan a nosotros. Bueno, aunque a Lehman le interesa bailar y esas cosas, y los Rabbids, es una persona que le gusta Nintendo. Hombre, ahí no. Ya tengo la puya ahí para. Bueno, ya estamos. Vamos a tomar leches otra vez ya. Ubisoft, Assassin's Creed 4 para PlayStation 3, 360, Wii U, PlayStation 4 y Xbox One y PC. Y oye, súper fluido, ¿eh? Sí, se quedó enganchado en la conferencia de Sony, pero cosa mala que tuvieron que cortar directamente. Hubo enganchadas durante todo el juego, pero al final ya que yo fue una enganchada pues máxima, eso sí. Que estaba el pobre que estaba con la demo ya no sabía dónde mirar. Gráficamente no se ve para nada... Bueno, eso que enseñaron la versión de PlayStation 4 no se vio nada espectacular. Y ahora le han puesto cuatro filtros más y tampoco. A ver, mejor texturas, gráficos y tal, sí. Pero que muy, muy, muy. O sea, de la nueva generación yo creo que va a ser aquello cuando pase 2 o 3 años para decir, ¿y esto salió en PlayStation 4 o y en One? A mí la verdad es que yo esperaba más. Bueno, y además que sí. ya han dicho que tienen en desarrollo 3 Assassin's Creed más, ¿eh? Sí. Es que están alargando demasiado, o sea, aquí la calidad ya... Bueno, pero a ver, yo creo que ya hay que tomárselo de una manera de que Ubisoft no tiene ni como Electronic Arts, que tiene sus FIFAs, o sea, sus juegos anuales que va a sacar millonadas, ni tampoco su Call of Duty, como tiene Activision, y eso es un dinero ahí base, le van dando muchos millones. Yo creo que Ubisoft tiene su franquicia anual, que es Assassin's Creed, y mientras le siga vendiendo sobre los 5, 6, 7 millones, que es lo que está haciendo, pues la van a seguir sacando. Sí, pero un juego así con tanta base histórica, bueno, tanta base histórica, sí, a ver, con bastante base histórica, no sé, cada año se puede resentir muchísimo, pero creo es yo. Que yo creo que a ellos ya no les importa eso, ¿eh? Ellos no les importa ya, Assassin's Creed pero es una para lástima, sacar dinero. Es una lástima. Bueno, es que Ubisoft es conocida sí. también por esto, por que estrujas. Y cuando demasiado. Eso va, los juegos muchas veces son juguetes rotos en manos de Ubisoft, cuando el Assassin's Creed 9 no venda, pues ya tendrá ahí el Watch Dogs 4. Que lo venderá. O sea que eso está claro. Ya Ubisoft, con eso yo creo que Assassin's Creed ya no podemos esperar. Se me ha venido una idea muy loca en la cabeza: que cada Assassin's Creed cada año será protagonizado por el personaje de moda. Es decir, tendremos a Messi siendo el asesino, ¿sabes? Luego al año siguiente a Cristiano Ronaldo, claro. Luego el futuro. Justin Bieber. ¡Ostras! Ahí ya te ha dolido, ¿eh? Es que lo tengo en mis favoritos de Spotify. Pues eso, Assassin's Creed 4. Black Flag, creo que se llama el sobrenombre. Un juego que creo yo que no pasa a la historia. Es para los fans ya de la saga. Luego sacaron The Crew, que es un juego de los la gente de Reflection, que son los de... Y nos gustó bastante esto. Los todo, que están ¿no? detrás, sí, detrás del Driver. El último que sacaron fue el San Francisco. Y la verdad es que el juego pintaba bastante bien. Sí. Veníamos de ver un poco antes Need for Speed Rivals. Y, hostia, The Crew fue como un soplo de aire fresco. Juego que tienes que estar... Bueno, no sé si comentaron permanentemente conectado, pero la gracia es eso, estar conectado. Un mapa... Y gráficamente me sonó flojillo, ¿eh? Bueno, es que no dijeron cuando sale, creo que es 2014. Yo creo que tienen tiempo aún, ¿eh? Para meterle mano. Tienen tiempo. ¿Y esto? Yo lo vi lento. Después de haber visto el Need for Speed Rival, lo fluido que iba todo, todas las partículas, la velocidad... Que impactaba, ¿no? Lo vi como muy lento, pues, traspasando árboles, no sé. En fin, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho la idea de jugar con 4 colegas, con 3 colegas más, ¿no? Y hacer misiones distintas, ¿no? Y de pasar de una ciudad a otra, de un evento a otro, es lo que le hace falta a los juegos de conducción arcade, ¿no? Sí. Pero, como tú dices, si lo mejoran gráficamente, sí. Yo creo que tienen tiempo. Bueno, es que además, Need for Speed tiene detrás el Frostbite, o sea, un motor muy potente. No sé qué motor mueve de Crew, pero yo creo que sí, que tienen tiempo aún para mejorarlo algo, ¿eh? Sí, bueno, lo mejor es la idea que nos presentaron, así como de luchas entre bandas de conductores, así de 4 jugadores, creo que era, si no me equivoco. Sí, pero es que se ve que, por lo que comentaron, las misiones iban a ser muy locas, o sea, cosas muy diferentes. Sí. Desde luchar contra cárteles, narcotraficantes montados en un coche, explícame a mí cómo se hace eso, a carreras callejeras porque sí. No lo sé, y todo lo que decíamos, patrullas de 4, porque eso se llama The Crew, que sería el grupillo, la banda, y bueno, y el mapeado que viene a ser Estados Unidos. Y por entero. Lo que comentaron, de zona a zona, a lo mejor te puedes tirar 20 minutos conduciendo en la carretera, algo así decía, no sé. Una cosa un poco loca. Sí, y aparte como también te podías como teletransportar de un coche a otro en otra ciudad, así raro. Sí, te podías teletransportar o por lo que dicen viajar, ¿eh? Cogías una carretera, lo típico San Andreas, y empezabas ahí a ir para adelante. No, al menos en el mapeado, tal como comentas, que mostraban, sí que se veían ahí todas las carreteras y dices, por Dios. Y podías ir a las ciudades más representativas de Estados Unidos, no todas, obviamente, porque ya sería algo loquísimo y sería la hostia. Pero no. Y por lo que decían eso, quieren que sea un mundo persistente, que vayan pasando cosas, supongo que pondrán diferentes eventos, no sé si habrá PvP, o sea, luchar entre diferentes pandillas unos contra otros, batir tiempo, no lo sé. Pero pinta interesante cuanto menos. O sea, a ver qué enseña. Como digo, es algo que gráficamente, como ha dicho Uber, no es tan llamativo como Need for Speed, pero oye, lo que es jugabilidad, pues intenta innovar algo, que ya es importante, no todos son los gráficos. Pues es que el mapa que salía, salían las dos o tres carreteras, las dos o tres atajos, pero tú podías totalmente pasar de ellos. Claro. ¿Sabes? Si en la zona de playa no salía dibujada en el mapa, pero tú podías atajar por ahí o irte por ahí, por esa zona. Porque claro, si tu objetivo es destruir a esa camioneta, y la camioneta se sale de la carretera, tú también puedes. Claro. Y aparte, y ir con tres colegas más, pues decir, venga, vosotros dos iros por la izquierda, tal, a ver si va por esa vertiente y nosotros lo seguimos. Y es que quizá en esto que estaba comentando SV, el tema de persecución me recordaba un poco diferente, pero a Grand Theft Auto, que tenías tú mapeado, te podías ir metiendo por callejuelas para pillarlo, que tenías el punto en el mapa, me recordaba un poco a eso. No, pinta muy bien el juego, a ver si podemos ver algo más, se va presentando más adelante, porque yo este lo tengo en mi lista, y bueno, y por lo que dijo Chicho también, le gustó mucho a Chicho este juego. Le dedicaron mucho tiempo, ¿sabes? Sí, eso sí. Es bueno. Sí, porque claro, ser nueva franquicia es que tienes que venderlo, y qué mejor que un E3 ahí para explicarlo y tal. Y bueno, ya se rumoreaba que Ubisoft iba a sacar un juego de coches, pero no se tenía claro que iba a ser esto. Y bueno, y además, lo que no hemos comentado, también puedes tunear el coche muchísimo, ¿eh? Puedes cambiarle hasta un tornillo del motor, una locura. O sea, tiene cosa que el Need for Speed no se ve tan claro. Y además, siendo un juego arcade, pues eso, le querían dotar como un pequeño tipo RPG, podríamos llamarlo. O sea, tú personalizar tu coche hasta el más mínimo detalle, lo que yo creo que está bastante bien. Pero es lo que hemos comentado, un juego inmersivo que va a requerir horas y tal, pero que si te gusta la conducción, pues mira, una cosa nueva, diferente. Luego continuamos con Watch Dogs, que saldrá para 360, PlayStation 3, PC, Xbox One, PlayStation 4 el 21 de noviembre. ¡Wale! Pues Watch Dogs, lo que llamó muchísimo la atención el E3 pasado, fue yo creo que el bombazo, porque el año pasado de nueva generación no se enseñó absolutamente nada. Es más, este juego no quisieron decir durante mucho tiempo para qué plataformas iba a ser, ni en qué consola lo habían jugado, si habían jugado en un PC. Claro, como no están las consolas presentadas, no pueden decir nada, pero bueno, que olía a nueva generación que echaba para atrás. Pero las consolas de esta generación van a tener un port, yo creo que bastante, bastante capado. Mucho. Y a ver qué tal sale el juego. Hype ha creado mucho. No sé qué os parece. Sí. Sí. Lo veo como un Assassin's Creed moderno, o sea, en la época actual. Además, hubo una época que se rumoreaba de que lo que sería Desmond en los primeros Assassin's Creed, ¿no? En el 1, el 2 y el 3, en la época de Desmond sería Watch Dogs en los siguientes Assassin's Creed, pero al final se desmintió sacando el juego en distintas fechas, ¿sabes? Claro. Sacando las fechas en distintas épocas. Entonces, claro, no sé. Yo a mí este juego me llama la atención por, no ya por la mecánica, porque te puedo decir que para mí es como lo mismo que hace Ubisoft siempre con Assassin's Creed, pero sí el rollo de las telecomunicaciones, ¿no? Con el móvil poder robar, gestionar todo. A ver qué tal. No tengo mucho todavía ilusión, ¿sabes? Porque todavía no sé cómo va a salir. Creo que hay demasiado hype. Mucho, ¿sabes? mucho, hay muchísimo hype. Sí, puede ser. Y también muchos claroscuros, porque tampoco se habla mucho de multijugador, que teóricamente va a ser algo muy novedoso, pero que tienen, yo creo que están un poco callados en ese aspecto. No sé si no es multijugador en este cosas. Juego o no sé. No, bueno, sí, se puede hacer, a ver, sí, que, pero que lo como lo tienen planteado tipo Big Brother, de tú meterte en la partida del otro, controlarlo, poder avisar a la policía, cosas así, pueden estar muy bien. Pero a ver cómo lo llevan a cabo. Bueno, sale ya. Sale el 21 de noviembre. Sí, 21 de noviembre sale para. Sí. Es decir, tiene que estar hecho ya. Pasa que han enseñado muy poco, creo yo. Con el juego empieza ahora el bombardeo, ¿no? Supongo. Sí, para septiembre, octubre ya tienen que empezar a vender la moto. Pero bueno, es un juego que sí que tiene mucho secretismo. Y a ver qué tal. A ver, la gente que está detrás son Ubisoft Montreal, que este estudio es. Llevan 28.000 juegos al mismo tiempo. Assassin's Creed 4 también lo llevan. Llevan un montón de juegos. Y también solo de Far Cry 3, un estudio las versiones para Play 3 y Xbox 360, lo que van a quitar son los efectos esos de las hojas, de las partículas y bajar texturas. Yo creo que el juego no va a perder lo que es la jugabilidad, no, eso va a ser, sí, va a ser visual. Sí, van a quitar filtros a saco. Pero vamos, yo sé quién lo va a pillar en PC. ¿no? Sí, yo la verdad es que sí. Porque vamos, se va a disfrutar muchísimo. Sí, claro. sí. Además, los últimos juegos de Ubisoft salen muy bien optimizados para PC. O sea que esperemos que sigan la... Y bajan de precio rápido. Y bajan de precio rápido, sí. Tienes razón. Luego, Splinter Cell Blacklist, que sale en agosto para PlayStation 3, 360 y Wii U. Consola que no salía en mucho tiempo. Bueno, en Assassin's Creed 4 también sale. ¿Cómo le arrea cada vez que pueda ahí el tío? No, a ver, porque está muy feo la lista y es que sale muy poco. Es que es así, claramente. Yo no... Son hechos. O sea, ya. Joder. Bueno, V creo que le tiene muchas ganas al Splinter Cell. Sí, me gustó mucho. Bueno, soy seguidor de toda la saga. Y el último, por muchas críticas que se llevó al poder olvidarte del sigilo, a mí me gustó mucho. Dificultad alta, tenías que jugarlo sí o sí en sigilo. Y me gustó tanto la trama como todos los complementos que llevaba, ¿no? Que llevaba una campaña cooperativa brutal, a la misma altura de la original. Y en este, lo que pasa es que no han tenido más tiempo, no han tenido problemas en el desarrollo, van a meter aparte un multijugador. Multijugador que vino, si no me equivoco, en el doble, el Double Agent. Uh-huh. Estaba, vamos, bastante bien. Lo que pasa es que cambia bastante, creo, porque el multijugador es en primera persona. ¡Hala! Si no me equivoco. He visto vídeos y sale en primera persona, una cosa súper súper rara. Uh-huh. Así que, vamos, yo sí lo veo factible de pillarlo de salida, porque sé que me va a dar más de 30 horas de juego. Eso espero, vamos, todavía no sabemos. Porque, ya te digo, campaña en single player, cooperativa y luego multiplayer, no sé, me gusta mucho esta saga y bueno, se ve bastante bien. Sí, el juego se ve bien. Ya, después de ver todo lo que se ha visto en Nueva Generación, pues se ve se ve limitadillo, pero es eso, jugablemente se ve muy, muy interesante. Luego viene Rayman Legends, que sale para PS Vita, PlayStation 3, Wii U y 360. Lo que hemos comentado antes, que creo que en el bloque de Nintendo hemos hablado un poco del Rayman Legends. Juego en 2D, así, graciosete, muy divertido. Un juegazo para el que le gusten las plataformas. Bueno, el primero, el Rayman Origins, fue un petardazo cuando salió. Claro, es un juego que no salía en este tipo de plataformas como Play 3 y 360. Sí. O sea, esos juegos eran como exclusivos de Nintendo, ¿no? Sí. Plataformas así. Pero claro, salió un juego de plataforma y muy divertido, muy largo y muy difícil. Y encima, pues jugarlo cooperativo en casa con alguien más. Bueno, con alguien más no, con tres más incluso. Uh-huh. Entonces, vamos, fue un petardazo. Uh-huh. Y visualmente chulísimo. Sí, es así como pintado en y artísticamente pasada. En todo, la música música era brutal. Sí. Un gran juego. A ver con qué nos sorprenden ahora. Sí, yo creo que esto será un poco más de lo mismo. A ver, con sus variaciones, pero bueno, el impacto que consiguieron con el Origins yo creo que ya no lo van a tener. Va a haber sus pequeñas pinceladas y tal, pero bueno, lo importante creo yo que es un poco ya a continuación, parecido al anterior. Pero bueno, todo esto ya lo veremos. Este creo que sale en septiembre, principios de año. ¿Has visto el vídeo? Bueno, yo tenía puesto en Wii U 29 de agosto. ¿Sale un pelín antes? Principio de septiembre. ¿El qué? ¿Sale un pelín antes entonces en Wii U? Ponía esa fecha, pero pues, bueno. Pues entonces sale principios de septiembre, sí. Finales de agosto, es lo mismo. La exclusividad de una semana. Sí, saldrá el viernes y luego el lunes en las otras. Sí, una cosa así. Pues, ¿visto el vídeo de Rayman Legend con la música de Rocky? Mientras vas avanzando y vas consiguiendo las monedas o los Lumis, eso, sale la canción de Rocky. Cuando podáis le echáis un vistazo porque es un descojone, ¿eh? Vale. Es muy bueno, es muy, muy divertido, ya digo, están ofreciendo más variedades, más cosas, mundos variables del que nos ofrecieron en la primera parte, muy chulo. Pues lo veré. Y luego, como siempre, Ubisoft estos últimos años nos acostumbra a sacar una IP nueva, muy loca, el planteamiento suele ser muy loco, muy se le va la pinza de mala manera, como le pasó el año pasado con Watch Dogs, y nos sacaron un Tom Clancy de Division. Pues la verdad es que a mí me parece un juegazo, ¿eh? Lo publican, muy buena pinta, sí. Lo desarrolla Massive Entertainment, que yo no tengo ni idea de quién son esta gente, lo siento, pero por lo que dijo el chiquitín este, el jefazo de Ubisoft, el CEO, ¿cómo se llamaba? ¿Sabéis ahora? ¿Tenéis idea? Guillemot, que estaba la amiga, la negra, la que era un tallaco y Guillemot parecía su hijo pequeño, con la cara un poco arrugada. La Girl Boot esa, sí, sí. Bastante bien. Pues nos presentan un juego que, según dijo Guillemot, era un nuevo género, totalmente nuevo, que es un RPG cooperativo y multijugador con mundo persistente. Y luego además tiene unas zonas determinadas fuera de lo que es Nueva, de lo que es Nueva York, donde habrá PvP, o sea, nuestros grupillos de con los que estaremos cooperando lucharemos con los de otros cuatro tíos que estén conectados en el mismo servidor. Y este juego saldrá para Xbox One y PlayStation 4. Que yo sepa, es exclusiva de consolas, no sale para PC. Y la verdad es que gráficamente se ve espectacular. Lo que te presentan, que es así como un mundo en el que hay como una epidemia, todo por un virus extraño, que sale el Black Friday y este día que los americanos se vuelven locos y empiezan a comprar. Sí, es verdad. Sí. Pues se ve que el virus, no sé quién, lo puso en los billetes. Y claro, como ese día se manejan tantos billetes, pues empezaron ahí el virus a propagarse. Y la gente se volvió loca, empezaron a morir y una cosa muy loca que como fondo tiene la ciudad de Nueva York. O sea, me parece algo que puede ser muy, muy, muy chulo. A mí gráficamente, verdad es que me impactó mucho, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros. La verdad es que luce espectacular. Es una pasada, o sea, y tal, y que sea un juego de rol, shooter, así, en tercera persona y tipo rol, yo creo que es un puntazo muy grande. Esto es un vende consola. Claramente. Sí. Y por eso no lo sacan, bueno, no lo sacan para PC, creo yo. Exacto, exacto. Pero esto es lo que me haría comprar a mí la consola. ¿Vale? Ya veremos si aguanto. Pero es que, no sé, es un rollo Borderland más realista. Pues no, puede sí, ser, ¿no? Bastante, sí. Y, como he dicho, RPG, encima cooperativo. Es que, no sé. Es que lo tiene todo. O sea, porque luego además el mapa gráficamente muy chulo, sí. ¿Os acordáis de cuando el tío le da el mapa? Y es que el mapa, lo gráfico, sale en el suelo, sí. ¿Dónde está el tío? Aquello es que era una auténtica pasada, no sé. A mí me parece, de verdad, de los más espectaculares del E3 con diferencia, ¿eh? Y como dice V, yo me compré la consola por este juego, claramente. Y que es fácil hacer que sea divertido, ¿sabes? Sí. Solamente con que te sacan los numeritos encima cada vez que vas matando y que tu arma puedas mejorar y todo. Sí. No hace falta que las misiones sean muy diferentes entre sí, ¿sabes? Como pasaba en Borderlands. Sí, que son muy repetidas, pero claro, al estar ahí con los colegas, que si te ríes, que si no sé qué, pues ahora vamos a una zona PvP y le vamos a partir la cara a esos cabrones. Y te vas ahí y no sé, lo tiene todo, ¿sabes? Es que está muy bien. O sea, y gráficamente está muy chulo, ¿eh? Es una pasada. Brutal, o sea, el efecto este de que el tío en la nieve le iba cayendo en el gorro, se metía dentro de la. Porque entra como una comisaría. La comisaría se le funde, ¿no? Y vuelves ahí, el tío no tiene nada. Y luego otra vez le empieza a caer la nieve, es una pasada. Y hay una zona en la que el tío estaba cubierto, es que me he visto el trailer un par de veces, bueno, la demo jugable. Cuando el tío está cubierto, está en un tiroteo y hay una puerta que está medio abierta. Cuando el tío se dirige hacia ese lado de la puerta, ahí la cierra, sí. Pone la mano y cierra la puerta. Es una tontería, pero que dices, coño, qué chulo. Son pequeñas cosas que luego habrá que ver si hacen un downgrade, aunque sea pequeñito, como hicieron con Watch Dogs, está por ver. Pero lo pinta absolutamente una pasada el juego. Yo estoy muy ilusionado de este juego. Muchísimo. De lo más, vamos. Y este sale para 2014. No han confirmado fecha, pero yo supongo que será para final de año. O sea, veremos más en el próximo 3. Bien. Y bueno, yo creo que Ubisoft ya no me he dejado nada. Lo he dicho ya todo, ¿verdad? Tres cositas solo, pero bueno. Joder, cada vez Tiembla, tiembla. ya no sé qué hacer. Di. No, mira, por un lado estaba South Park, que presentaron. Hostia, bueno, el un juego sí, en la línea como han ido saliendo más o menos el resto. De Obsidian es el juego y sale a final de año, si no recuerdo mal. Ahí me has pillado ya. Sí, sale a final de año para las consolas, supongo. Sí, puede ser, PC. Porque salen también para PlayStation 3 y Xbox 360, sí. Después Trials Fusion y Frontiers. Sí, las motos. ¿Sí? Sí. Que uno será para móviles y tablets y el otro para las nuevas consolas, ¿no? En principio. Bueno. Sí, que al principio era un poco loco, iban sacando la imagen de los dos y decimos, ¿esto qué es? Uno u otro. Y después el último, a ver cómo lo pronuncio. The Mighty Quest for Epic Loop. Menos mal que me salva Catman ahí. el free to play este, también era muy gracioso, tenía mucho humor. Yo estoy esperando a que me acepten que me envíen la invitación, pero no hay manera, tú. ¿Sí o qué? ¿Estás... sí, yo me apunté. El mismo día que lo vi en la presentación dije, venga, va, me apunto. Sí. Y... eso es porque has dicho que vienes en mala compañía y entonces ya te han dicho, este no. No, entonces me han dicho, puedes pagar y entonces te dejamos entrar directamente. Hostia, les he dicho, qué cabrones. Sí, son unos perros. Qué cabrones. Vaya tela. Yo no sé si se habrán plasmado toda la gracia y la ironía que tiene el juego a la hora de jugar en un free-to-play. Esto es lo que a mí me llamaba la atención. Porque era lo que más llamaba, lo que hacía más la gracia, ¿no? Del juego. Y el caballero este que salía y todo. Sí. Bueno, lo que a Kamba le gusta es el luteo, enfermizo. Exacto. Claro, que no lo hemos comentado antes, pero en el de Division también. Comentan que va a haber mucho luteo. Y pues cuando, está, cuando haga ya enfrentamientos en el PvP, que se van a poder perder ítems bastante interesantes. Para el que lo gane y estará jodido el que lo pierda. Eso no me mola. Bueno, no vas a las zonas PvP porque no te puedes pelear en cualquier zona. Tienes que ir directamente ahí, a partirte la cara. O sea, que no quiera PvP no pisas a zonas y punto. Creo que eso era todo el juego, ¿verdad? Ahora sí que sí, ¿verdad, Emma? Yo por mi parte, nada. Vale. Joder, me estoy dejando demasiado. Yo pensaba que iba a dejar algunos, pero no tantos, ¿eh? Hostia, es que hay muchos. Que, muchísimos. Ahora vamos con Activision. El ojo de Mordor, como llaman algunos. Pues cómo no, Activision, que presenta cada tres Call of Duty. Hombre, el chucho. El chucho. Call of Duty Ghost. De la gente, este año toca Infinity War. Descansan Treyarch. A ver qué presentan el año que viene. ¿Qué Call of Duty presentan? Black Ops 3 o algo. Una coletilla nueva. Y bueno, el juego sale a finales de 2013. A ver, gráficamente... Bueno, sale para todas las consolas. Para las PlayStation 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One y PC. Wii U ya no todo, claro. El anterior Black Ops sí que salió una edición especial para Wii U. Este año no todo, claro, si va a salir o no. ¿Nintenderos? ¿Sabéis algo de esa versión o no? No me llamas a esa versión para Wii U. Es que el mando de la Xbox, yo juego, si juego con mando, juego con Xbox. Si juego Call of Duty, juego con Xbox. Para competir a tope. No sé jugar con el de la Play, no, por ejemplo, no sé jugar. No sé cómo será el nuevo mando de la Play 4, pero vamos. A ver qué tal. Este juego no me llama. No, este yo creo que en un par de años ya Call of Duty va a dejar de tener el éxito que ha tenido Arrollador, ¿eh? Creo yo, porque gráficamente no está a la altura. No está ni a la altura ni a principio de generación. O sea, porque nos vendieron el rollo de no, es que es un motor gráfico nuevo. Se ve que no. O sea, es un relavado de esta generación. Ahí un poco tuneado, puesto ahí un poco de chapa pintura, pero el motor sigue siendo el mismo. Y tenemos que ver la evolución que tiene, ¿no? Porque antes cuando comentabas Titanfall, yo a Titanfall lo veo como la evolución lógica, ¿no?, de Call of Duty. De como cuando Call of Duty innovó, ¿no?, pues ahora Titanfall está metiendo lo de los mechas, ¿no? Claro. Está mezclando el Call of Duty con el Hawken, ¿no? No sé, me parece una idea interesantísima. Y siguiendo con el rollo Call of Duty. Entonces, lo malo de Titanfall, que como sea exclusivo de Xbox One, pues a lo mejor Call of Duty sigue vendiendo lo suyo, ¿sabes? Sí, pero yo creo que Titanfall... Al final, yo creo que el siguiente título ya será multiplataforma. Lo debería. Yo creo que sí irán así. Yo creo que la evolución lógica de Call of Duty. Entonces, no es que el Call of Duty esté mal, sino que a mí ya no me llama la atención. Titanfall tiene novedades. Y entonces digo, ah, pues bien. A mí es un perro. Es decir, ya, los perros ya no hemos visto, ¿no? En los anteriores. Estamos hablando de Call of Duty online. ¿Sabes? Yo me olvido ya de la campaña ya, ¿no? Claro. Eso no me llama nada. Entonces, claro, el perro ya lo teníamos en el primer Black Ops, creo que fue, ¿no? O en el World at War, o sea, creo que voy a mandar perro, sí. En el Call of Duty 5, lo que sería el Call of Duty 5, que salió después del Modern Warfare 1, salían ya ataques con perro. Entonces, a mí que me hayan hecho un perro ahora, no... Un perro mudo, tienes al pobre perro cargado ahí, con todo lo que te sobra. Sí, a mí con todo lo que me gustan los perros, pero no sé, no me termina... Más de lo convence. No. Y bueno, ya hemos visto los fallos estos de luces que han metido ahí en las típicas fotos. Uh-huh. Y que el motor gráfico que iban a decir que van a innovar un montón, al final es el mismo retocado, otra vez. Sí. No se ha cumplido la vida. Que salga fluido, bien, que sea divertido, sí. Pero creo que hay que dar un siguiente paso. Ya que pasamos de generación, ¿no? Pues vamos a cambiar de juego. Yo creo que Call of Duty está ahora mismo ya... Activision tiene la cabeza puesta en el siguiente juego que vamos a hablar. ¿Queréis decir algo más de Call of Duty? No. Pues lo que dice Activision, ya tiene la cabeza puesta en el siguiente hit, donde lo quiere volver a petar. Y, amigos, aunque a muchos no nos gusta Activision, porque por lo que todos sabemos, porque te vende muchas veces, bueno, tiene un montón de licencias de películas y los juegos son una puñetera bazofia, el último de Walking Dead, el Instincts este es vergonzoso. Es que es de verdad, yo lo he podido ver y aquello lucía horriblemente. Pero lo gameplay y todo... Uf. Era horrible, pero es que la gracia es que... Dicen, no, es que nos hemos dejado como 40 millones en el juego. Pero esos 40 millones, 30 millones son de publicidad. Y se ve que al estudio de desarrollo les han pegado una caña con que se caen el juego ya. Espectacular. Que yendo así malo. Y lo, no quiere quedar... No quiere meter eso, tanta prisa. No, pero... lástima, ¿no? Eso es el juego... El juego ha salido muerto. Y además, el estudio que estaba detrás es un estudio serio. O sea, que había hecho buenos juegos. Pero lo que pasa es que, claro, es que si tú pones a cualquier estudio de primer nivel, lo pones con unos tiempos de desarrollo cortísimos, te va a hacer mejor o peor. Pero que el juego no va a pasar del 5, va a estar clarísimo. Y es lo que pasó. Y luego ves que los de el 3-4, no, el 4 Games, estos, los que están detrás de del Metro. Han hecho su Metro Last Light, lo han hecho con el 10% de presupuesto de The Walking Dead. Ya es para mearte, ¿sabes? Ya ves. Un juego que gráficamente es una pasada, que yo lo tengo que probar, ¿no? Pero la gente está muy contenta con ese juego. O sea, Activision va lo que va, y por eso nos da un poquito de grima. Pues como decíamos, medio por las ramas, nueva IP, IP muy potente, Activision ha metido mucha pasta, pero es que el estudio que desarrolla el juego bien lo vale. El estudio es Bungie y el juego es Destiny. Que es, bueno, Bungie, mundialmente conocida por ser los creadores de Halo. En 2010, después de Halo Reach, se independizaron de Microsoft. Para independizarse tuvieron que dejar su creación Halo, tuvieron que dejar en manos de Microsoft. Y nada, empezaron con una nueva IP, Destiny. Pues chicos, ¿qué se puede decir de este juego? Cuando lo presentaron en la demo está en la conferencia de PlayStation 4... Yo me quedé con la boca abierta. Mira que era 5 de la mañana, pero me desperté de golpe. Sí, la verdad es que fue espectacular. Una pasada. O sea, era el juego, hay que tenerlo, lo vamos a situar, es un FPS, juego de disparos en primera persona, de mundo persistente, lo que puede ser un MMO. Y la verdad es que pinta maravilloso. O sea, gráficamente es una verdadera pasada. Los efectos de luces, ahí nuestro especialista Mr. Reaper también se quedó con la boca abierta. Después de verlos, o sea, cuando el tío entra en la habitación esa, está totalmente la luz apagada y cómo ves cómo se van encendiendo las luces y el efecto y tal, es una verdadera locura, ¿eh? A mí, de verdad, estoy enamoradísimo de este juego. Me gusta muchísimo, horrores. Supongo que a vosotros también, ¿no? O soy un bicho raro. Eres un bicho raro. A mí, que no me gustan los shooters y eso, la verdad es que me dejó bastante impresionado, o sea, imagínate. Sí, porque se podrá jugar cooperativo, la campaña, como los típicos MMOs, y luego tendrá los eventos. O sea, tú estás en medio de tu campaña con un colega multijugador y te sale ahí, oye, que está pasando un evento público. Porque justo ha llegado una nave y ha soltado aquí 28 tanques de estos futuristas y tienes que ir y destruirlos. Pues te vas ahí con a lo mejor 20 tíos más y a cargarte el bicho ese. No sé, yo lo veo gracioso. El juego, el planteamiento que tiene, y además detrás Bungie, o sea... Huele a Halo, tanto la música, que se recuerda muchísimo a Halo, como la jugabilidad. O sea, coges la pistola, empiezas a disparar las armas y todo es muy Halo. Y el juego este parece que va a ser eterno, ¿eh? Porque hay como también para mejorar tu personaje por diferentes niveles, los diferentes, la rama de experiencia y tal. Sí, bueno, eso, creadores... eso me gusta más, eso. El toque ese llamar rolero ya me convence aún más. Claro, pero si es un MMO, tiene que durar eso tiempo, tienes que darle algo así. Sí, es que los creadores ya lo han dicho, va a durar una burrada, vamos, sí, toda la generación a este paso. Tienen pensado 10 años y no sé si decían 3 o 4 juegos y no sé cuántas expansiones por cada juego. O sea, se prevé, han puesto muchísima pasta detrás. Pero bueno, bien lo vale, porque es Bungie, o sea, no cualquiera. Y el juego, la verdad es que a mí, como ya he comentado antes, me ha dejado. Y la demo la he visto ya como 4 o 5 veces. Y la demo no es corta, pero es que me gusta mucho. Y cada vez que lo veo, más me gusta. Y luego lo que comentaron luego, lo comentaron luego por detrás, fue que además habrá transporte espacial. O sea, podemos viajar por el espacio, una cosa así rara. No se sabe si va a haber combates o no. Que eso ya sería alguna locura ahí, combate. Habrá que verlo, sí. Y cada uno podremos personalizar una nave, que estará totalmente personalizable a nuestro gusto. Joder. Sí, porque si os fijáis al principio, de la demo, que aparece el tío y está esperando a un amigo y llega como en una nave y se cae. Pues supongo que esa será la nave personal de cada uno. Para viajar por todas las zonas. Porque además se ve que el mapeado va a ser gigantesco. ¿Tenemos fecha de salida y plataforma? 2014 y no se sabe, yo supongo que será para final de año también. Normalmente, ¿plataformas si no... varias o solo PlayStation 4? Xbox 360, PlayStation 3 y la de nueva generación. ¿PC no? PC no, va a ser exclusivo de consolas. Hostia, qué buena. Pues por eso esto puede ser otro vez de consolas, claramente. Sí. Lo puede ser muy grande esto, ¿eh? Y Activision aquí, yo no sé, seguramente habrá presentado algún Spider-Man o cosas así, pero bueno, juegos muy secundarios. Que no lo sé, que a lo mejor ha presentado alguno, pero vamos, esto es lo único que tenía yo así en mente, claro, la información que pude ver. Nos vamos con Namco Bandai, así que ya son empresas, no son los pepinos, por así decirlo, son distribuidores más... Vale. Más modestos, aunque algunos como Square Enix, que de modesto tiene poco, pero bueno. Vamos con Namco Bandai y así lo más importante que van a presentar va a ser Dark Souls 2, que sale en marzo del 2014 para la actual generación y PC. O sea, 360, Play 3 y PC. Sale bastante tarde para ser de la generación actual. No sé si luego al final hará algún port para un port directo de PC a las nuevas consolas, sería lo lógico. Pero bueno, lo mismo, sufriremos mucho con este juego, acción RPG, difícil y de la vieja escuela, de sufrir bastante. A palmarla. Tomárselo con calma, claramente. O sea, a mí la verdad es que es un juego el que lo espero con bastante ganas. Creo que sale demasiado tarde, tenía que haber salido ya en el 2013, pero bueno, que salga cuando esté hecho. Exacto. Luego, no también, meter prisa. Luego creo que también sacaban otro juego RPG, el Tales of Xillia, puede ser. Así, JRPG... También sale, no sé, creo que es para finales de año. Este me ha venido a la cabeza, no lo tenía apuntado. Y luego ya vamos con Square Enix. Square Enix lo dividimos en dos. Rama occidental, rama oriental. Rama occidental, lo que es Eidos Montreal, más que nada. Thief, que sale en 2014 para la One, PlayStation 4 y PC. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, sí. Es en primera persona, como si fuera Dishonored, pues una cosa así, pero sin los poderes. Sí, recuerda. Sin tantos poderes. O sea, hay que buscarse un poco más la vida. Y hay una demo que circula por ahí que está bastante chulo, ¿eh? A mí me interesa bastante este juego. Bueno, a V supongo que también, porque la infiltración le apasiona. Sí, me encanta. El tipo de juego, claro, como tú dices, en Dishonored, aparte la ambientación parece muy de esa época, o de ese rollo. Ahí muy, muy tenue todo, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno es que no tienes los poderes, ¿no? Sabes que es como más realista, ¿no? Bastante sí. Más realista. Bueno, es una edad media así un poco extraña, pero sí, el rollo poderes es más... Está muy, muy capado, o sea, no es como Dishonored, como decía. Sí, pasa ahora, el problema viene que Dishonored nos ofreció una perspectiva vertical también, uh-huh. Aparte de horizontal, ¿no? Y este, por lo que he visto, sí, entonces... también, ¿eh? Hay algo así. Claro, es que quiero ver cómo es, si es por escalada o no sé. Pero el Dishonored innovó tanto que me da miedo que este no esté a la altura. Pero bueno, es Thief, ¿no? Que sí. Seguro que está bien. Y he sido Montreal, que quiero decir yo. Que exacto. No solo lo mismo que han hecho el Deus Ex, pero bueno, a la hora de. Si podemos hablar que sí que cuidan, porque esto es un reboot, como ya fue el Deus Ex Human Revolution, lo hicieron muy bien. O sea, que esperemos que el otro equipo de Eidos Montreal lo haga también bien, a ver qué sale. La gente ha comentado que no llama mucho la atención gráficamente, pero claro, le queda todavía un año. Bueno, pero tampoco, o sea, a lo mejor tampoco la demo llamó de hace un año también. Sí, no sé. Pero tampoco llamó mucho la atención de Human Revolution. Esta es un juegazo. Exacto. Gráficos es final, una cosa, pero luego lo que de verdad te llena es que el juego, coño, que te marque, que se deje jugar bien. Sí. Es lo más, o sea, si tiene una buena, si tiene buena historia, vamos. Ya, de salida. Lo redondeamos ya directamente. Uh-huh. El siguiente juego lo he puesto más que nada porque es un Deus Ex, que es el Deus Ex The Fall, que sale para smartphones, para el smartphone de iOS, o sea... ahí está, ahí, puntualiza. Ahí. Exacto. iPhone y los iPad, para la gente. Y hay que recordar que esto a Richard le duele en el alma. Sí. Hipearon mucho a la gente, ojo, va a salir un nuevo Deus Ex, ojo, el nuevo Deus Ex, el nuevo Deus Ex se va a llamar The Fall, mañana os comentamos algo. Y luego sale el tío con un puñetero iPad ahí, diciendo, mira qué bien que se ve. No, la verdad es que gráficamente el juego se ve muy bien, pero lo mismo, estamos en lo mismo. Los controles, esto ya es otra historia. Richard, no por nada, pero Apple va por vosotros, ¿eh? El Plantas vs Zombies 2 para tu novia y el de Sue Fall pues, sí, para ti. La verdad es que me están tocando las pelotas, ¿eh? De mala manera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues se rumorea que este es una exclusividad temporal, igual que el Plantas contra Zombies. O sea que ya lo veremos en Android y seguramente le eche mano. Más que nada porque sea Deus Ex. Bueno, gráficamente se ve bien, pero a ver, la jugabilidad a mí no me acaba a mí de llamar mucho la atención. Es lo que comentamos, una jugabilidad sí. Que le quedaría súper bien a las portátiles, bueno, a la Vita. Sí, esto yo creo que es un por directo. Yo creo que sí, en 6-7 meses debería de a ver, ojalá, de portarlo. Ojalá, porque yo sí que lo jugaría, aunque por el cariño que le tengo a Deus Ex, me encantó, pues sí que quiero. Sí lo jugaría, aunque fuera más shooter, menos sigilo, ¿sabes? Sí. No pasa nada, mientras si la historia está bien o. No sé, no sé si es un spin-off, ¿no? Es una precuela. Sí. Guay, pues, no sé. Si se lo curran un poco, lo hace Square Enix, o sea, que no es un. ¿No? No lo hace ningún estudio por fuera. Sí, pero no lo hace el estudio. Pero bueno, ¿no? No lo hace ido en Montreal, lo hace Square Enix Montreal, creo. No hay que confundir. Aunque sean los dos de Montreal, a lo mejor lo supervisa, ¿no? Es que Square Enix me saca los juegos buenos, me gustan. No sé por qué, pero me gusta. La parte occidental, la verdad es que la trata muy bien. IO Interactive, Crystal Dynamics, Eidos, la verdad es que sí, les están sacando las cantidades de juego. En cuanto a calidad, luego a venta ya, se ve que no están tan contentos. Yo en iPad no lo pruebo, eso te lo digo ya de cabeza. Vale. Y luego vamos con yo creo que de las bizarradas más extrañas que ha salido del E3, que es el Murdered este Souls Spec. Lo espero, Suspect. ¿Sí? Este me encanta. Uy, yo con muchísimas ganas, además. Una cosa es raro, es como. Sí, es una especie de mezcla de Lea Noir con ficción. Así un poco todo. Lo pinta muy bien. Sí, he visto un poco de gameplay y el tío, porque además el tío está medio muerto haciendo coñas, intenta coger una pistola y dice, coño, si es que estoy muerto, estoy fuera de juego ahora mismo. Y tienes que como cargarte espíritus malignos, ¿no? Que también van vagabundeando por la zona donde tú estás investigando y además puedes poseer el cuerpo de personas vivas. Sí, esto sí, como de policías, por ejemplo, policía se ve que está leyendo una libreta y puedes ver lo que está viendo en la libreta, por ejemplo, cuando lo posees y cosas así. A ver, no se ha visto mucho, pero pinta interesante. Esta gente, bueno, el estudio de estrategia se llama Arctic Games, que son los que han hecho Quantum Conundrum. Un juego así, no se le hace mucho, tipo puzzles, tipo Portal, si hubiera que buscarle un símil. Y sale en el primer trimestre. Ese Quantum Conundrum es de la creadora de Portal, ¿no? Sí, pues es el mismo estudio. No sé si sigue la mujer esta en el equipo. La verdad es que estoy Portal, no, exacto, no se parece mucho bestial, este juego. Sí. Tanto, joder. Lo que dice, sale en el primer cuatrimestre de 2013 y... De, 2013, no, 2014, perdón, estamos en el 2013. Sale para PC, 360 y PlayStation 3. Juego interesante, a ver qué más sale. Y luego ya nos vamos con la rama oriental, que así lo más importante que presentaron fue la conferencia de Sony, que fue Final Fantasy 13. Bueno, Final Fantasy versus 13, que lo han rebautizado y va a ser el Final Fantasy 15. 15. Sí. Final Fantasy Emos Everywhere, solo hay Emos. Sí, pero dentro de todos los Final Fantasy, yo hace años que Final Fantasy lo he desechado porque no me atraía ninguno y este que han sacado, le tengo muchas ganas por lo que he visto. Sí. Me ha vuelto y viendo por internet la gente también vuelve a decir, hostia, a lo mejor está volviendo un buen Final Fantasy. Pero es que la gente, los fans de los Final Fantasy, cada Final Fantasy están igual, ¿eh? El 13 también volverá. Yo te digo a opinión personal, sí. El resto que han sacado no me han llamado. Es que no, a esta generación no juega ninguno todavía. Bueno, tres. Solamente hay uno, ¿no? Pero es que no me ha llamado nada. Y este, en cambio, sí. Lo único que me da miedo es que el típico. La cámara a la hora de jugar, por lo que he visto en el gameplay, puede ser un poco puñetera. Un poco a Kingdom Hearts, que yo la odio a muerte. Puede ser un poco de ese estilo, que es lo que puede fallar, pero por el resto le tengo muchas ganas. Ya te digo, yo los japoneses estos emos no los soporto. Pero ya es algo personal, yo entiendo que a gente le va a gustar, pero a mí esto ya me produce un poco de uff, esto no va conmigo. Sí, no, a ver, la estética esta que están implantando mucho Square Enix en sus últimos juegos, sí, básicamente. Luego también van a sacar el Final Fantasy XIII 3. Bueno, de Final Fantasy XV creo no ha salido ninguna fecha. No. Y esto a lo mejor será para finales de 2014. Y bueno, utiliza el motor gráfico este nuevo que presentaron el año pasado, que era una verdadera pasada. El Lumineous Engine, ¿no? El Lumineous Engine, ¿qué? Sí, este se ve muy bien, se ve bastante, bastante bien. Y bueno, luego Final Fantasy XIII, que no sé si se llama Lightning Return, puede ser, o... Pues eran dos, ahora no recuerdo. Bueno, Fantasy... Final Fantasy XIII sale al principio de del año que viene. Y, como no, el equipo que está detrás de Final Fantasy XV, pues son los que estaban detrás de los primeros Kingdom Hearts. Y ahora que, teóricamente, van a acabar con Final Fantasy XV... Técnicamente y a corto periodo de tiempo, pues ya han anunciado Kingdom Hearts 3. Sí. Que estaba, la gente lo estaba esperando bastante. Lema, tú no, sí. tenías ganas de. No, Kingdom Hearts, ¿no? En concreto, no es una saga de la que tenga. Acaba de decir que odia, ¿no? No, la, o sea, odio, primero, odio la he jugado el primero y la cámara, o sea, la odio a muerte. Pero no es un juego que haya seguido demasiado, ¿no? Pero bueno, por gente que ves por internet, sí que había. Bueno, Chicho, creo que lo estaba esperando bastante. Muchísimo. Es un juego raro, que te junta Square, Disney con, sí, con los personajes de Square. Una cosa que dices raro. Tú, esto no va a tener sentido, pues hay gente que le guste mucho. O sea que puede ser algo interesante. Pero bueno, ya sabemos que este juego se va a ir 2015, 2016 perfectamente. Porque solamente han dicho, está ahí. No, ya claro, está. Yo creo que es para reñar y decir, bueno, ahora que Final Fantasy XV va a salir relativamente pronto, pues te anunciamos Kingdom Hearts. Muy de Square Enix esto, sacar un teaser ahí y marear a la gente. Bueno, aunque se vio cosas in-game, ¿eh? ¿De Kingdom Hearts? Sí. Pues sí, parecía. Tiene cositas, sí. Sencillito, gráficos tampoco, ninguna cosa, o sea que ya veremos. Y luego ya vamos con una grande, aunque. Uy, caramba, ya se pone nervioso. No saqué muchos juegos, que es Bethesda. Dime. Uy, se ha cortado. ¿Qué? Karma, ¿qué decías? No, qué bien. Ah, vale, Bethesda, bien. Escucho un bien ahí que parece un. Pues Bethesda, estamos todos esperando un Fallout 4 como agua de mayo, joder, nueva generación, Fallout 4. Pues no, se va a hacer de esperar, o sea, mínimo hasta el año que viene no vamos a ver nada. Y presentan Elder Scrolls Online, que va a salir para PC, que ya está en beta cerrada, y además se pasa a las consolas, se va a One y PlayStation 4. Pues nada, Elder Scrolls Online, un MMO. Ahora aún, sí. aún no está claro si es por... Será de cuotas, será free to play. Son cosas que están ahí. Gráficamente lo sitúan entre lo que es Oblivion y Skyrim. Término intermedio, o sea que gráficamente estará. Los MMO normalmente siempre gráficamente son más bajos. Pues el tema del online y tal. Pero bueno, está la gente que le guste de Scrolls, pues ahí tiene ahí para perder 3 o 4 vidas. Si es free to play, yo creo que lo probarás tú, ¿verdad? Sí, a ver, no me entusiasman mucho los free-to-play estos, pero yo creo que sí. Que se le tiene que dar una oportunidad. Por ser el del scroll, se le tiene que dar una oportunidad. Sí. Y luego también presentaron, bueno, no, las fechas no lo sé. No sé si es para final de año. Este me pilla ahí, no tengo muy claro. No sé si dijeron, no sé. Es que ahora mismo no lo tengo en mente, no sé. Hola, el perro ahí. Sí, mira qué raro. Lo voy a callar. Dice tu perro que el Elder Scrolls que no le gusta. Que él, no, él, es más, que... él es más de BioWare, de las historias. Más de Fallout, ¿sabes? Sí. Bueno, y ya acabar por Bethesda, acabando. Evil Within. Lo nuevo de Shinji Mikami. Teóricamente quiere devolver a la vida o volver a lo que fueron los orígenes del Survival Horror. Con este juego, ahora Bethesda le ha dado su beneplácito y dice, vente para acá y crea lo que tú quieras. Le ha dado mucha libertad y aquí está Evil Within, que sabéis, está ahí una demo bastante tétrica. Y sangriento a más no poder. Sí. O sea, sangre por todos los lados. Uh-huh. Sangriento y ahí tienes que ir con sigilo, va a faltar balas. Hay gente que se ha quejado que quizás es demasiado pasillero, por la demo que se ha visto. Bueno, pero es que no se ha visto casi nada. Nada, o sea, ¿no? El tío intentando escapar de un tío raro ahí que se dedicaba a trocear a la gente a humanos. Sí, claro, tan pancho el tío. Sí, el tío, el personaje intentaba escapar por un pasillo, obviamente. Si va a escapar por un pasillo, no se puede ver el juego en general, pero bueno. Y llega un momento en el que salta la alarma y se lo carga por detrás. Sí. El otro. Sí, por lo que decían, aparte el juego va a tener un tropecientas mil trampas para que te pillen continuamente. Sí, y tener que ir con cuidado mirando la espalda. La cámara, yo creo que en este caso va a ser un poco de Tespey, va a ser puñetera. Para que no veas lo que el juego no quiere que veas, lo que el juego quiere que veas, o sea, dejarte ahí una cosa rarita. Y esto se va para 2014, creo. Lo que no te he apuntado es si nueva generación o no. Yo diría que sí. Es, yo por lo que me he apuntado por aquí es sí. Actual y nueva. Vale, va a ser ahí un entre Pinto y Valdemor ahí, entre las dos sí. Cosas. Ahora vamos con Sega. Y bueno, Sega es muy pecera. Yo la verdad es que no sé si yo tengo en la mente, es que he visto demasiados vídeos. No sé si he visto algún Sonic nuevo, pero no lo he apuntado ni nada, no tengo ni idea. Así de sea, a grosso modo, lo más importante creo yo que es el Company of Heroes 2. El juego este que consiguieron cuando despiezaron THQ, que es un RTS así de la Segunda Guerra Mundial. En el primer Company of Heroes fue como la lucha entre los alemanes y los americanos, desde el desembarco en Normandía y tal. Y este teóricamente nos vamos al frente ruso. Llegaremos a los rusos y a los nazis. Yo he podido jugar a la beta y la verdad es que el juego se ve muy bien. El primero la verdad es que era un juegazo y este promete ser, si no igual, muy parecido en calidad. Tiene ahí, también juega con el frío, de que puedas perder tropas si no están bien cubiertas y tal. O sea, tiene ahí su gracia el juego. Y seguimos en el PC. Y como no, ROM 2 Total War. Este es un juegazo. Bueno, lo he comentado antes, el Company of Heroes sale en agosto. Y el ROM Total War 2 sale el 3 de diciembre. Y aparte, sí. Richard, tú este lo esperabas con ganas ya, ¿no? Muchísimas ganas. Yo este me he cambiado de PC básicamente para este juego. Es que han presentado demos y tal y se ve espectacular. Pero ya te digo, yo me espero más los mods de la comunidad que el juego en sí. Porque hay gente detrás de la comunidad, detrás de los Total War, que hace verdaderas maravillas. Y la verdad es que este juego pinta estupendamente bien, porque va a haber combates anfibios entre... Tú cuando tomes una ciudad vas a poder llevar tus barcos, entrar por el puerto, soltar allí tus unidades mientras vas atacando por el otro flanco, por la muralla. Se van a montar unas batallas súper épicas. La verdad, muchísimas ganas yo tengo este juego, pero muchísimas. Bueno, pues así pasamos de Sega. No sé, ahora mismo no sé si ha presentado algún juego más, pero yo creo que estos son los más interesantes que tiene en el catálogo que ha presentado en el E3. Ahora vamos con un juego que presentaron en la conferencia de PlayStation 4, aunque saldrá para todas las plataformas, las antiguas y las nueva generación y PC. Ah, también para las actuales, ¿no? Sí, Mad Max. Una serie de películas mítica que se ve que va a volver otra vez a la vida dentro de poco. Y bueno, pues han sacado un nuevo Mad Max de mano de la gente de los Just Cause. Avalanche Studios. Y mostraron un pequeño vídeo y ya está. Sí, pero a ver, yo esta gente, la verdad es que sí, supongo ser un tipo sandbox así en el mundo este post-apocalíptico, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y los de Avalanche, como mínimo divertidos en los juegos, porque Just Cause 2, cafre como pocos, ¿eh? Y te lo pasas bomba, de verdad. Mira que se hace el cabra, pero es que mola un montón. Porque la historia de Just Cause 2 es lo más tonto que te puedes echar a la cara, pero es divertido. Muy divertido. Yo le eché, pero horas, y mira que a mí los sandbox no me llaman la atención, pero hostia, es que era muy divertido. Y te enganchabas ahí a hacer cada vez, a hacerla más gorda y a explotar y a conseguir más caos. Un juego muy divertido. O sea, que a todos aquellos que no lo habéis jugado, echadle un ojo porque está muy bien. Además, está tira de precio. Creo que además en el PSN Plus lo regalaron, o sea que. Sí. Una parte, bueno, en PC está relativamente un euro, dos euros, lo puedes conseguir. Sí, bastante barato. Está muy barato, sí. Por una parte me gusta que lo hagan Avalanche, ¿no? Por lo de hacer los Just Cause 2, o sea, que va a ser divertido el juego, por lo menos jugablemente. Pero me da miedo el que lo saquen, bueno, este y todos los juegos que van a salir entre esta actual generación y la siguiente. Porque me doy cuenta de que la única diferencia va a ser gráfica. Filtros, sí. Nivel totalmente, de modelaje, que no van a mejorar la jugabilidad, ni la inteligencia artificial, ni las mecánicas, nada, ¿sabes? Si sacan el mismo juego para dos plataformas de distinta generación, sí. La única diferencia va a ser gráfica, es una pena. Sí, la cosa sería diferente si fueran dos estudios el que desarrollaran. Como por ejemplo es el caso de Titanfall, que la versión de 360 es un estudio externo. O sea, ahí sí que puede haber diferencias, se hace directamente la nueva generación. Pero en este no, este yo creo que es lo que tú dices, meterán filtros, teselados, anisotrópico por un tubo y ya está, para que luzca mejor, pero el modelado va a ser lo mismo y jugabilidad, como decía, lo mismo. Bueno, es una pena, pero bueno, es lo típico, ahora que hasta que estas consolas acaben de morir y las otras ya tengan, hay un parque de consolas de con unos cuantos millones para ya poder sacar cosas más más grande solo para esas consolas, uh-huh, tendremos que tragarnos cosas como estas, seguro. Claro, por un lado decimos, qué bien, ¿no? Sale para Play 3 o Xbox 360 y lo puedo jugar, ¿no? Uh-huh. Pero luego merece la pena decir, bueno, espero un par de años o hasta que tenga la buena, la consola, uh-huh, sí, perdón, la siguiente consola, uh-huh, y jugarlo ahí porque estará más barato y se verá mejor, ¿sabes? Sí, compensa. Uh-huh. Ahora vamos con Warner Bros., que tengo aquí apuntado dos juegos así más interesantes: Batman Arkham Origins, que sale el 25 de octubre para PlayStation Vita, aunque será, no será este juego el Batman Arkham Origins, sino será una versión diferente. ¿Sí? Otro para 3DS, que es la misma, de portátil, para Wii U, 360, PlayStation 3 y PC. Bueno, he visto una demo jugable y es mucho más de lo mismo. Es que es demasiado, demasiado, demasiado igual. Los menús, la manera de luchar, es que es una copia de Arkham City. O sea, entre lo que es City y el Asylum, que era el anterior, sí que se nota una diferencia. Aquí no, esto es una copia calcada. Esto que es un estudio diferente, creo que es Warner Bros. Montreal también. La ciudad de Montreal, yo creo que la mitad son todos desarrolladores. Es una locura lo que hay en Montreal, de estudios. Y es que va. Lo más llamativo es el cambio de traje de Batman, que teóricamente esto lo sitúan como cronológicamente sería anterior a Batman Asylum, ¿no? A Batman Asylum, bastante años anterior. O sea, cuando Batman está empezando, se le ve ahí que aún está verde. Entonces, pero eso es lo que nunca he entendido, lo que, bueno, hasta que no salga no lo puedo ver. ¿Tendrá las mismas armas que en el City? ¿O como es una precuela no las tiene? ¿Sabes lo que decía, no? Claro. Yo probablemente sí. Me va a ser más limitado, no pueden hacerlo. O sea, es un poco absurdo. Ya, no sé. No se lo carán. Tienen que tirar mucho por la historia, creo yo. Para compensar el juego. Pues hasta que no salga, no podemos decir nada. Ya te digo, yo lo que he visto en los combates es que es lo mismo. O sea, cuando le ponías en el City, ponías explosivos para que cuando pasara el enemigo tú le dabas al botón, explotaban y lo dejabas atontado. Y cuando lo enganchabas con la garra para atacarlo, es muy parecido. Es que es los menús es que son iguales. Es que es todo muy igual. Esto huele a todo. Continuista, vamos. Huele a que quieren sacar dinero. Quieren sacar dinero, sea como sea. Y que hayan quitado a Rocksteady, que es el equipo titular, por así decirlo, de Warner Bros. En lo que son juegos de superhéroes, ya da una. Pero porque van a hacer otro juego, ¿no? Porque están haciendo otro juego, ¿no? Sí, sí, ya están con un juego de nueva generación. Vale, por eso vale, este vale, ya eso está para recaudar. Oye, mira, que tenemos estas cosas de todas estas herramientas que hemos utilizado para City. Pues mira, se lo damos a este estudio que está recién formado y a ver qué saca. Las prácticas, ¿no? Sí, están haciendo las prácticas para si luego hacen un buen trabajo, pues ya meterles otra cosa diferente. Bien. Pero bueno, este juego, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. City me ha gustado mucho más. Asylum, yo Batman Arkham Origins, yo lo tengo ahí para cuando esté en Steam a 3-4 euros. Más no pago por este juego. Lo que he visto es imprevista. ¿Algo que decir sobre Batman? ¿Que os habéis dejado ahí? No. Vale. Yo cuando pueda lo jugaré. Pero a mí sí me llama. Quiero decir, sí me llama, pero gracias a los dos anteriores. Sí. Yo el segundo, el City, lo compré la coleccionista. O sea, que de salida, es decir, me gustó mucho. Y disfruté mucho el juego, vamos. Entonces, hombre, no sé, ahora como está la crisis, ¿no? De salida bastante loco comprarlo, ¿no? Sí. Pero si puedo lo alquilo, ¿sabes? Y me lo paso en una semanita, si le tengo ganas al juego, sí. O sea, sé que me va a gustar, ¿sabes? Sí, esto ya es un fanservice, o sea, para todos aquellos que les ha gustado la Batman Arkham, la trilogía esta, pues que se vayan de cabeza. Vamos, yo pienso que Asylum era bastante mejor que el City. Pero personalmente, por lo loco que era estaba la gente, sobre todo las fases esas en las que el espantapájaros te drogaba y tenías que hacer la fase esa. Las fases las pasaba yo mal, ¿eh? Pero estaba muy bien, era un toque que le daba al juego como una cosa diferente. El pasar de juego de aventuras, de acción, a un plataformas. A un 2D. Sí, era gracioso, no sé. Era, dice, sí. Mira que no, me sofocaba, me provocaba ansiedad ese momento. Sí, estaba muy raro. Sí. Sí, era el nivel alto era complicadillo. Bueno, el juego general en niveles altos es bastante chungo, los combates y tal. Uh-huh. El primero es bastante, bastante difícil. No, es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, sí. Bueno, y otro juego así de Warner Bros. Interesante, Dying Light. Son de la gente que está detrás de Tesla, creo que son Tesla. Los que hicieron los de Thailand, los dos. se ve que ha tenido un problema con la distribuidora y han fichado por Warner Bros. Y dice, vamos a hacer zombies, pero en la nueva generación. Y aquí está, Dying Light. Lema, tú lo habías visto, estás detrás del juego este, ¿verdad? ¿Has visto algún vídeo? No, de este no. Ah, no. Me has dejado aquí en bragas. Bueno, pues, es un juego Reaper. Es un juego así de zombies que también mezcla parkour y multijugador, quizás, por lo que se deja ver en el tráiler. La verdad es que pinta bien. Gráficamente pues, se ve mejorado, un nuevo motor gráfico. Y va a salir para PlayStation 3, 360, PC, PlayStation 4 y One. Lo mismo, un intergeneracional de estos. Ahora pasamos a Konami, de la que ya hablamos en el pre-3, y bueno, lo que presentaron. El PES 2014, que saldrá para PSP, PlayStation 3, 360 y PC, si no recuerdo mal, para finales de año. No sale para consolas de nueva generación, dice que se quieren centrar en las actuales. Ellos sabrán. Luego Castlevania Lords of Shadow 2, esta verdad es que sí que es, pinta va a ser un juegazo para 360, PlayStation 3 y PC. Creo que sale a final de año, ¿verdad? ¿Sabéis alguno más exactamente cuándo sale? O... Ya, yo creo que sí. ¿Sale final, no salía este año, ¿eh? Sí, esto de nueva generación no. Nada de nada. Y el último, que es el rey de Konami, Metal Gear Solid 5, que saldrá para 360, PlayStation 3, One y PlayStation 4. Se está rumorando un por a PC, pero Kojima se está haciendo el longi. O sea, no sabemos. ¿PC? Si... Metal Gear Solid, hostia. Sí. Bueno, el primero ya salió en su momento para PC. ¿El primero? Sí. Bien, primera salió, noticia. Salió para PC, sí. Y bueno, pues más. Metal Gear Solid, bueno, ya lo explicamos. Mundo abierto, intenta... Quiere cambiar la franquicia, vuelve Snake... Cambio de doblador. El trailer es brutal, ¿eh? Sí, que fue con lo que abrió la presentación Microsoft. Y sí, aparte han sacado otro luego que también tela. Sí, ese no lo he visto. Se lo he visto. Ay, que nos pitan. Ese sí que lo he visto. Sí. Es que yo lo he visto. Y bueno, dejamos así para los últimos de estudios así profesionales, por así decirlo. Como no, CD Projekt Red. The Witcher 3. ¿Qué decir? Se está llevando, la verdad es que bastantes premios de las revistas. Bueno, de revistas y medios especializados que dan sus premios cuando está acabando el E3. Y se ha llevado bastantes, ¿eh? En IGN, por ejemplo, se lo dieron. Se lo dieron a The Witcher 3. Por lo que están hablando, la escala del juego va a ser totalmente espectacular. Mucho más grande que el mapa de Skyrim, ya lo han confirmado. Simplemente una isla que está en medio del juego, del mapeado, es igual de grande que todo el mapeado de Witcher 2. O sea, imaginaos. Vas a poder coger barcos... Quizás han pasado poquito. Quieren marcar lo que tienen que ser los RPGs de esta generación. Lo quieren marcar. O sea, no quieren que... En este caso parece que los que van a marcar el paso van a ser ellos y no Bethesda. O sea, están hablando cosas muy, muy, muy bestias. Gráficamente se ha visto y es una bestia parda. Y a ver si el nivel de historia, aunque no esté tan bien como en el de Witcher 2, como me han comentado, pero bueno, es lo que tienes que sacrificar para tener un juego mundo abierto. Yo creo que puede ser un petardazo de principio de generación, sale en 2014. Puede ser, sí. Apunta a ello. Sale para PC y para nuevas consolas. Esto no lo mueven las viejas, vamos. ¿Para las dos? ¿Sale para las dos? Sale para las dos, sí, sí. Aunque salió en la conferencia de Microsoft, pero bueno, sale, es multiplataforma. Podremos probarlo por primera vez ya. Sí, porque bueno, el primero exclusivo para PC y el 2 salió solo para la consola de Microsoft, la 360. La verdad, un port bastante digno, ¿eh? Yo pensaba que no iba a poder mover una 360 de Witcher 2, que en PC es una pasada. O sea, este de Witcher 3, es los juegos que más ganas le tengo, ¿eh? Mucha fe en CD Projekt. Lo que no sé, estaba en las listas, pero yo no he visto nada del Cyberpunk 2000. Ya, te lo quería preguntar, 77. Digo, ¿ha salido algo o no? Porque yo no he visto nada. Yo no. No, no han sacado nada. Yo la verdad es que no he visto absolutamente nada, ¿eh? Nada de nada. No sé, ya te digo, yo en la lista de los premios yo lo he visto. Lo que me parece raro. Pero yo creo que no han dicho nada. ¿Eh? A mí no me suena. Tendré que mirar más, pero vamos, yo diría que no. Pero bueno, juegazo. Este ya sí que se va para largo, ¿eh? Uy, 2000, tanto. 2015, 2016, y este también pinta ser. Ahora que... van a pasar de The Witcher ya hace la trilogía y lo termina, no quiere continuar, lo que me parece bastante bien. A ver qué sale. Otro, ya te digo, CD Projekt Red, lo más grande en esta generación va a ser, ¿eh? A poco que tenga suerte y las ventas la acompañen, que deberían de acompañarle, yo creo que Bethesda debería de tener miedo. Yo lo tendría, vaya. No todo se verá, a ver. Mucha fe, mucha fe. Bueno, Carmen, tú serás el primero que cuando lo pruebes ya se te caigan los pantalones al suelo. Bueno, pero... A ver. Nada. Cuando Elder Scrolls 6, dile como quieras, a ver qué pasa. Bueno. No, sí, aquí tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿eh? Eso está claro. No. Oye, decepción, ¿eh? De la... Que no se va a presentar ningún Fallout, ¿no? Ah, pensaba que decías decepción de Witcher 3, digo... No, V, adiós. Y te iba a cortar pues aquí. Sí que, pues sí que, vamos, por una invitación que tengo y cagándome en la casa del jefe, no, hombre, no. Ni mucho menos, eso ya lo digo por el canal interno. No, decepción de lo de Fallout, sí, ¿no? Que no... Todos esperamos un Fallout, porque es que van así. Elder Scrolls Fallout, sí. Sí, pero yo es que si en lo que es fantasía medieval... CD Projekt quiere marcar lo que es el comienzo de la generación. Yo creo que en mundos posapocalípticos tiene que ser Fallout. A ver qué tal. Luego aquí tengo una que me he inventado una sección que se llama Indies, ¿no? Un grupo. Que puedo poner algo, ¿no? Tengo dos juegos, así que me han llamado un poco la atención. Que bueno, de Telltale Games tiene el The Walking Dead 400 días, que no es ni la segunda temporada que está por llegar, ni es un refrito de la primera temporada, sino es como una historia paralela, ¿no? Decían que era como el nexo de conexión entre las dos temporadas, ¿no? Sí, pero ahí en principio salen todos personajes totalmente nuevos, diferentes. Sí. Y son cuatro historias paralelas, de cuatro tramas argumentales. A ver qué tal. Sale para julio, para PC, 360, PlayStation 3 y PlayStation Vita. ¿Qué sale para iPad ni cosas así? Que yo sepa, no. Bueno, más tarde sí. Seguro que hacen poco. A lo mejor sí, ya te digo yo. Claro, como está hablando de consolas, directamente pasaron y, claro, tablets y esto aquí como... Aún en el E3, poco. Para hacer de comandante y... el Smart no sé. A nivel de juego no creo que... O como mismo no llama tanto la atención como el resto. Pues lo que comentábamos, PlayStation Vita sacarán un pack en agosto con la consola de Walking Dead primera temporada, 400 días y contenido exclusivo. Y el otro juego que tenía aquí en la categoría de indies es Outcast, que es uno de los que luego regalarán para los que se hagan una cuenta de PlayStation Plus, cuando tenga la PlayStation 4. Que dieron una lista, ¿no? Y aparte del juego este que darán en el primer año, que era el de coches, pues creo que dieron, no sé si dijeron, tres o cuatro juegos independientes que son los que regalarían mes a mes. El Don't Starve, que se pinta muy chulo. Muy chulo. Estaba tentado hasta para pillarlo por Steam, que también estaba. Pues yo me lo voy a pillar este verano. O sea, ya... Yo creo, digo, es que no sé si me acaba de ir o no. Y digo, es igual, déjalo. No, a ver, si se pone a 4 euros, ¿tú te crees que no te lo vas a comprar? No, ya. Pues entonces, calma, no te quejes, hombre. Pues el Outcast este es un juego que se mueve en Unreal Engine 4, que yo, repasando, yo no he visto ningún juego que utilice este motor. ¿Ya? Que es muy raro, porque el Unreal Engine 3 se utilizaba pero hasta la sopa. Pues yo, esta generación, bueno, los juegos que ha presentado, a lo mejor alguno lo lleva, pero me parece muy extraño, ninguno. Parece que el Frostbite y el CryEngine y motores de cada compañía están ganando la partida al Unreal Engine. Y saldrá exclusivo en consolas para PlayStation 4, también saldrá para PC. Y es un juego de terror muy extraño, que se ve que los niveles se van creando aleatoriamente, o sea que cada partida saldrá diferente. Y es un tío que va con un móvil iluminando, y es como una amnesia. ¿Sabéis qué juego es? Este así de miedo, el Amnesia Dark Dungeon, que es, teóricamente yo lo tengo, pero no lo he jugado, pero la verdad es que me da bastante miedo esos juegos. Será un juego que no juguemos porque nos cagamos patas, sí, abajo. Sí, la verdad es que luce muy bien. Para ser un indie, el Unreal Engine 4 se ve muy bien. O sea, que será un juego interesante. Y lo que hemos comentado, exclusiva en consolas para PlayStation 4. Y chicos, yo aquí ya mi lista ha acabado. Hemos repasado aquí. No sé cuántos juegos han lista ganado, chiquita. Es que es espectacular. Y los que nos hemos dejado, porque era una verdadera exageración. Ya hemos hablado de un montón de juegos, ¿eh? Sí. Para jugar nosotros en cuatro vidas, o sea, esto es infinito. Esto es lo que sale al principio, que después irán saliendo otras cosas. Claro. claro, esto es nada, para el principio de consola 2014 y algún juego que se va para 2015, como mucho. Presentación 2015. De generación solo. Sí, esto es la punta del iceberg de lo que nos tendremos. Estamos llevando unos años buenísimos, de juegos buenos y bastante. Sí. No nos podemos quejar, ¿eh? No, que va. Bueno. Una variedad espectacular, una variedad de consolas muy, muy bueno. Uh-huh. Pues bueno, nosotros hemos creado aquí, como todas las páginas estos dan sus premios, ¿no? Pues nosotros también tenemos los MC Choice Editor. Damos nuestro premio, ¿no? A los mejores juegos de E3 que nosotros creemos, porque ya hemos hecho toda la cobertura. ¿Por qué no vamos a entregar los premios, no, chicos? Sí, no vamos a hacer a ello. Bueno, hemos hecho aquí, pues bueno, entre Chicho, V, Kanman, Lema... Reaper no ha respondido, no sabemos lo que iba a votar. Pues hemos hecho, bueno, por categorías, pues la categoría de PlayStation 4, mejor juego de PlayStation 4, mejor juego de Xbox One, mejor juego Wii U, mejor multiplataformas y el que creemos que es el mejor juego de E3. Bueno, repaso rápidamente lo que ha votado cada uno. Chicho, para PlayStation 4 ha votado Infamous Second Son. Para la One, Quantum Break, Multi, The Division, Wii U Bayonetta 2 y mejor juego de E3 Destiny. V, que está presente, para PlayStation 4 Infamous Second Son, para One Dead Rising 3, The Multi Mirror's Edge 2, que se va a hacer el tatuaje, pues que mínimo, coño, me va a hacer el tatuaje. No llegas a votar a Mirror's Edge ya y... Sí, que soy un amante del parkour. Claro. Habría que verte haciendo parkour. Con el mando me sale muy bien. Y de Wii U ha votado el Donkey Kong, el Tropical Freeze. Y el mejor juego de E3 para él, Metal Gear Solid 5. Gunman ha votado PlayStation 4 Infamous Second Son. Para la One, el Project Spark, como no, lo que le gusta a este hombre construir. De Multi, algo que me ha dejado a mí sorprendido. Destiny. Ya, ha sido impactante. Es muy bruto, sí. Yo creo que vamos a jugar todos a este, ¿eh? Vamos a comprar todos una PlayStation 4, vamos a jugar a este juego. Lo estoy viendo. Ya me veo en un año jugando esto con vosotros. Y la verdad es que me gusta la idea, Para Wii U, el Super Smash Bros. Y mejor juego de E3, Destiny. Lema, PlayStation 4, Infamous, Second Son, para la One, el Titanfall, Metal Gear Solid, aunque también sale para PC, pero bueno, estamos en el tema consolas. Multi Metal Gear Solid 5, Wii U, el Project X este de los de Xenoblade, sí, de la Xenosaga Monolith, creo que se llama el estudio. Y el mejor juego de E3 para él, paradójicamente, esperamos aquí un Destiny, pues no, Metal Gear Solid 5. Dale. A ti, contigo ya no juego a este. Y bueno, luego voy yo. PlayStation 4 Infamous, para la One Titanfall, Multi de Division, para la Wii U, por decir algo, el Project X, que sería lo único por lo que me compré la consola, y mejor juego de E3, como no, Destiny. Y bueno, creo que también estaba Reaper, pero suponemos que como mejor juego de E3 para él, o es Destiny o Titanfall. Destiny tiene más pinta. Yo creo que Destiny, por... Bueno, es que creo que no sé si lo ha reservado ya o está a punto de reservar una PlayStation 4. Así se volvió loco. Un tío que es más pecero que... La falta de sueño nos afecta muy malamente. Sí, es que Reaper es más pecero que Kanban maquero. O sea, unos extremos de fanatismo ya. Ojo al dato. Extremos de fanatismo, pero muy, muy duros. Y mira, se va a pasar a PlayStation 4. Bueno, en total, los MC Choice Editor hemos elegido como el juego de PlayStation 4 sea el Infamous Second Son. Creo que todos le hemos votado al Infamous. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que aquí no había. Los exclusivos de Sony por ahora no están. Falta que salgan pesos pesados. De la One ha salido Titanfall, Multi de Division, de Wii U el Project X y mejor juego de E3, tachan, Destiny. Aquí están los primeros EMC Choice Editor 2013. Somos aquí, somos unos profesionales. Y bueno, y antes de acabar con el podcast, lo tenía por aquí porque pusimos por Twitter que nos dijerais vuestros juegos de E3. Así, para tener un poco así lo que os haya parecido. Bueno, Meneluco vota por Metal Gear, Battlefield 4, The Division y Destiny. Muchos juegos por aquí, habíamos dicho uno, pero bueno, aquí está. y dice que elegirá PlayStation 4 seguro al 90%. Nuestro amigo Springs, un saludo desde aquí, que estuvo comentando, bueno, entró con nosotros en directo en el streaming de las conferencias. Sí. Él dice que Kingdom Hearts 3 sin lugar a dudas. Pedro, arroba Leafcock, del podcast de Confecciones de un Jugador, un saludo desde aquí, Leafcock, dice que sin duda Assassin's Creed 4 Black Flag. Hay que decir que él es muy asesino, o sea, es muy de... Está bien esa definición, él es muy asesino. Él es muy asesino, es un maestro asesino. Es contra los Borgia. Sí, sí, sí. Totalmente. Tú le dices, no, es que soy un Borgia, cuidado que te puede clavar una cuchilla por la espalda. No, te deja hablar, te deja hablar, pero tú ves que se te cae el pelo, va pasando cosas raras, ¿sabes? Pero él no ha sido, él no ha sido. Otro comentario aquí de Juanvi de Topal Games, un saludo de aquí a la gente de Topal Games. Dice, el juego del E3, solo uno, se ríe. Dice, bueno, The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Division, The Division, Destiny. Dices que esos caerán seguro. Bueno, muchos juegos también, ¿eh? Juanvi, la verdad es que la lista interesante. Veo que aquí falla el Cyberpunk 2077, que es un enamorado. Yo creo que es el fan número uno de este juego. Luego Álvaro Franco nos comenta que él, para él, Battlefield 4 y Watch Dogs. Reynon XXL, creo que esta generación está destinada al online, claramente. O sea, aunque Sony no haya obligado a estar conectados, la verdad es que está claro que si quieres disfrutar de los juegos 100%, te vas a tener que tener una conexión a internet. Vale, pues dice que él como juego se queda con Destiny, Titanfall, The Division. Pues nada, habla de estos juegos. La verdad es que casi todos los que he hablado son todos son online. Y luego aquí tenemos a Real Nukem, que dice que se queda con The Witcher 3 y Metal Gear Solid 5. Y este es el último. Bien. La verdad, es todo grandes juegos. Sí, sí, sí, hombre. Y yo echando un recuento más o menos que he hecho, están como nosotros, ¿eh? Metal Gear Solid 5 y Destiny, ahí, Destiny. Ahí. Es que Metal Gear Solid tiene mucho. Como comentario del penúltimo tuit, uh-huh. Decir que esta generación que viene está orientada al online, es que lo comentaban, no sé en qué conferencia, quién era. Decía, estamos buscando la mejor IA, la mejor inteligencia artificial, no sé cuál, no sé si era en Forza, creo que era. Forza 5, y sí. Van de decir, y que en la mejor IA, la mejor IA. ¿Y quién es la mejor IA? Otro tío. Claro. Y es como, venga. Claro, en vez de currárselo ahí, ¿sabes? Pues ir online. No, pero me parece bien, me parece inteligente, pues así, ya que no tenemos las máquinas suficientes para gestionar una IA sorprendente, que fortalezcan el tema este del online. Me parece genial. ¿Quién ratea mejor que una persona? O sea, los ves ahí en el Call of Duty, todos los multijugadores, la gente ratea hasta extremos insospechados. O sea, eso una IA difícilmente te lo va a hacer. Y es imprevisible siempre, sí. ¿Sabes? Y además es esto, claro. es tenerte conectado a ti con tus amigos, que juegues siempre a su juego, y es eso, que todo el mundo, es lo que comentamos antes, que te arrastre. O sea, si tú tienes cuatro amigos y esos cuatro amigos se van a comprar Battlefield 4, pues tú también te lo vas a comprar para jugar online con ellos. Exacto. Y es que es así, no, me pasó, yo cambié de equipos a Play 3 porque cambié de amigos, entre comillas, cambié de amigos. Y he probado otro juego y mis amigos no jugaban nada más que a Call of Duty, Battlefield, tal. Y que si quería jugar al Saints Row DC en cooperativo, pues me tenía que pasar a Play 3. Y me compré una Play 3 para eso, para jugar en cooperativo. Esta generación ha sido, para mí, lo más fuerte ha sido los cooperativos, sí. Y el online. Sí. Y esta nueva, pues van a apostar muy fuerte con eso. Sí. Y yo muy contento, ¿eh? Sí, la verdad es que te da vida, los juegos le dan muchísima vida, y es esto. El multijugador hasta ahora era como nada, competitivo, en los mismos mapas, peleate durante 200 horas. Y ahora es eso, como le quieren dar mapas mucho más grandes, que tengan un poquito de historia, es como un paso más en lo que es el multijugador. Hacerlo más completo. Muy contento por una parte, te digo, pero cuando estuve viviendo fuera un año, cuando yo estoy viviendo en Cartagena ahora, con mi conexión de 50 megas de Ono, muy bien, pero cuando estuve viviendo fuera con la conexión de 6 megas de Telefónica, ahí es cuando dejé de jugar a Xbox porque no podía jugar a Call of Duty, ¿sabes? Tenías se un notaba muchísimo hostia, el pi- claro. No, era imposible, o sea, dos muertes contra 20, no jugaba, era aburrido. Entonces dejé de jugar a los competitivos por eso. Entonces, claro, también no todo el mundo vive en la ciudad, por decirlo así, ¿sabes? Que tienen fibra. Se nota mucho, ¿eh? Si no tienes fibra, no vas bien al baño, ¿cómo era eso? No sé. Que no. Y es decir, que no puedes adaptarte a esta nueva generación. Sí. La verdad es que se sufrirá, ¿eh? Si la gente que tenga malas conexiones o no tenga conexión a internet, se perderá grandes títulos. Una pena, uh-huh. Pero es hacia donde va la industria. Es mucho MMO, mucho multi. O sea, es que duro eso, ¿eh? mucho. Sí, es coger un juego de estos o dos al año y vivir en él, ¿eh? Por eso Microsoft lo hace así, ¿sabes? Dice, mira, dentro de lo que cabe, dice, es que el que compre el equipo sabe perfectamente que va a tener conexión a internet. Va a tener que estar conectado siempre. Pero bueno, mira, Sony es eso, no te obliga, pero que vas a tener que estar conectado, porque los juegos están creados para estar conectados 24 horas. Entonces, claro. Es eso, que Microsoft te obligue. Sí, eso es horrible. Directamente, o sea, te pueden obligar con los juegos, no que te diga, mira, te obligo por cojones. Exacto. Es una pena. Pues bueno, chicos, no sé cuántas horas llevamos grabando, pero va a quedar el programa largo, ¿eh? Creo que como unas cuatro, un ratito. ¿No? Madre mía, esto es larguísimo. ¿Tanto hemos llegado? Hemos empezado a las 6 y son las 10. Es que Catman, Lema, ha sacado su vela nintendera y media claro. Hora ahí hablando de Nintendo cuando no venía a cuenta. Será con, eso, con será cuatro eso lo que hemos juegos, tardado. Que si Mario, que si Wata, que si no sé qué, si no sé cuánto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué chumba es? Yo estoy orgulloso. No se han oído mis ronquidos ni nada. Te tenías ahí que quitar las pilinitas después del nombre claro. Final de la presentación de Sony. Tío, sí, quería. Cuando estabais hablando de juegos de Play, era como, oh, Dios, sí, por fin puedo comentarlos. Me lo perdí, pero estoy aquí. Oh, qué mal. Pues bueno, chicos, yo creo que ya tenéis algo más que apuntar, así modo cierre. No. No. La verdad no. Lema, pues... ¿estás por ahí callado? ¿Lema? No. Ah, vale, digo, ¿ha ido el servicio o algo? No, yo nada. ¿No, nada? Pues... No, ha sido mucho ya. Con esto ya acabamos nuestro... Yo creo que hemos hecho una cobertura, pero... Que ni MediStation, ¿eh? Esto, o sea... Bueno, no nos pasemos tampoco. Ya, la verdad es que no, tampoco, pero es que nosotros no cobramos, tío. O sea que... Eso sí. Creo que ya hemos hecho bastante, pero bueno. Bueno, yo sí puedo comentar algo. Sí, comenta. ¿Sí? Creo que, bueno, por parte de Reaper y Chicho, también ya imagino que opinarán lo mismo. Que, y ya por parte mía también, que muchas gracias por habernos invitado a este evento semanal. Sí. Que hace bastante tiempo. Que es una experiencia muy buena. Y más con vosotros, que como ya lo sabéis, estáis triunfando bastante. Sí, bueno. Así que, la gente les gusta, vamos, escucharos, que no es. Que no es fácil en este mundo ahora que está tanto lleno de podcast, ¿no? Sí. Pero que da mucho gusto y que se hace súper fluido con vosotros, así que muchas gracias. No, gracias a todos vosotros, a ti, a Chicho y a Reaper. La verdad que para nosotros es un placer, ¿verdad, chicos? Sí, fue total. Cubrir las conferencias con las cubrimos, mucho cachondeo, mucha diversión. Y eso que muchos de los que formamos parte no nos conocíamos unos con otros. Yo quizás sí me hablaba más con Ripe, con V, pero por ejemplo a Chicho no había hablado nunca con él. Y Lema y Calman, creo que aparte de mí no conocían a nadie del resto. No, nos conocimos el viernes pasado, básicamente. Y creo que fue todo muy buen rollo. Bueno, Calman hasta el día del stream. Del E3. Sí, claro, porque la famosa espantada de Calman. Ya tiene nombre, ¿no? O sea que yo creo que sí, que todo lo hicimos muy fluido, muy bien. La verdad es que sí, muy contentos y ya os podemos decir que para el próximo 3 que no hay planes, ¿eh? Pobrecillos, vale. Ellos se querían librar y se van a meter aquí en el otro follón. Estás diciendo, no, ¿por qué? Cambiaré de turno, si hace falta, o sea, aplazaré mi boda, todo lo que haga falta para el 3, ¿vale? Y Uber, duérmeme antes y así me vienes y me duras la... Que no me aguantas sueño. La de... Me levanté una hora después de acabar la conferencia. Ya a las 7 de la mañana, cuando vosotros colgabais el teléfono, yo me estaba despertando con espasmos de decir, esto es broma, ¿sabes? Y me tocó una hora de coche, así que, bueno, estoy vivo. No, tú te jugaste ahí el tiempo por el streaming, muy bien, V, de verdad. Sí, no, un momento, no te voy a mentir, cuando adelantaba un coche, digo yo, hostia, le di a la A, digo, caraja. Para el nitro ahí. Claro, estaba buscando la cámara exterior y era como, ah, sigue conduciendo, ya llegará. Estuvo bien. Habrá que verle por ahí por las carreteras que me he ido durmiendo. Pero bueno, pues nada, chicos, os paso a despedir. Primero, V, despídete de la audiencia. Pues hasta luego, guapo, y ha sido un placer. Espero que os haya gustado este completo de tres. Completísimo. Bueno, y también comentar que tienes tú ahí un proyecto de podcast, ¿verdad? O sea, ahí en medio, ¿verdad? Algo así. Ya veremos lo que sale. Todavía sí, no está muy... Tengo que ver, porque me gusta bastante dirigir, a ver si me dejan dar una mano con confesiones, con el Unplugged, a ver si puedo dirigir uno. Y si no, aparte, me gustaría realmente, lo que más me apasiona de esto es el cine, ¿no? Entonces, vamos, ilusión sería hacer un podcast sobre cine. Ya veremos. Ya, mando un saludo a Quiquelillo. Es que es tu compañero de fatigas en esto de los podcasts, el proyecto del podcast. Tenemos esa pequeña ilusión. Ahora, una vez que apruebe el examen, si cambio de trabajo, seguro que sacamos tiempo para... Con este nuevo trabajo seguro que sacamos tiempo para hacerlo. Y si no, aunque no lo emitamos, ¿sabes? Que nos pongamos a hablar de películas y disfrutar. Y claro, si no lo emitimos, genial, ¿no? Porque así nos chupamos la polla en uno a otro, ¿no? En plan, qué bueno eres. Sí, yo también opino igual, jaja. Qué bien nos queda ese programa, ¿eh? Sí. Los sí. Dos oyentes que nos siguen. Sí. Y siento mi vocabulario, eso es, ¿vale? Que me están dando sueño. Bueno, muchas gracias, chicos. De nada, ya estaremos publicidad cuando salga y si sale tu proyecto. Aunque sea para dos personas, ya haremos publicidad. Y bueno, Lema, despídete. Pues nada, ponemos punto y final ya al E3. Sí. Una semana, mono, algo más de una semana, por favor. Ha sido un poco locura, hay que admitirlo. Pero nos lo hemos pasado muy bien, creo yo, ¿eh? No, sí. Bueno, el día de Sony estábamos ya un poco, en el momento Sony, bueno, un poco muerto. Tú estabas totalmente dormido, ¿verdad? Empezaste a decir, segunda mano, y dijiste, ¿cómo? Destiny, cojones, ya. Pues, no, la verdad es que me despertaron. PlayStation 4, 400 euros, ya ahí, sin camiseta. Sí, ha sido momento para la posteridad, la sí. Verdad. Bueno, este 3. Lo tenemos grabado, que eso ya es mucho. Sí. Y nada, he disfrutado un montón con los invitados que hemos tenido, con Chicho, Mr. Reaper y aquí SV presente. Un placer total, espero repetir el año que viene, a ver. O bueno, a ver si nos animamos para hacerlo, porque después de esta experiencia a lo mejor no lo pensamos y todo. Yo lo tengo muy claro, yo no sé vosotros, pero yo estoy muy feliz, con la experiencia. No, eso está muy bien, pero el día siguiente de ir a trabajar... Ese es el problema, ese es el problema. Pero bueno, sí, es una vez al año, no hace daño, como se dice, o sea que... Bueno, no hace daño, pero el día de trabajo sí. Pero bueno, eso lo olvidas y luego ya te quedan los momentos vividos. Sí, no, pero muy bien, me lo he pasado muy bien. Y bueno, y ya poniendo el punto final, un placer. Y ahora, Catman, tu turno. Pues nada, lo mismo, un placer. Se acaba la semana del E3. Yo creo que en horas de grabación casi igualamos a todo el congreso. O sea, hemos estado aquí grabando... lo que no está escrito, pero la verdad es que muy bien. Y nada, pues hasta el próximo capítulo del podcast, o si no, hasta el próximo año ya, con el próximo E3. Así me gusta, Gatman. No te escaquees tanto, ¿eh? No te escaquees hasta el próximo E3, que te veis con ganas de... Y bueno, venga. Ahí me deja muerto en plan, digo, ¿hay problemas internos? ¿O? Que no, que Kaman es así, que es así de chulo. Pues se hizo su foto ahí con su cara de mono, de simio, y su puro y tal, pero ya... Ay, Dios, sí, sí. Le habrán ofrecido trabajo en algún otro podcast así más famoso y dice, yo me voy a... Me voy ya. A donde me paguen más. Y bueno, me despido yo aquí, Richard, como dicen mis compañeros, un auténtico placer cubrir el E3 de una manera diferente, muchas horas, mucho trabajo, pero oye, que yo creo que compensa. Hemos tenido mensajes de la gente que parece que le ha gustado, las descargas también han ido bastante bien, y eso que son podcasts muy largos, o sea, son las conferencias, juntamos uno que era la de EA y Ubisoft, y creo que no sé si llegaron hace cada 5 horas. O sea, casi nada. Mucho. Y bueno, y también un saludo a todos aquellos que participaron en el streaming, que nos escucharon directamente. Y poco más que decir. Ah, bueno, sí, tenemos un anuncio, ¿verdad, chicos? ¿De qué? Tenemos dos noticias, una buena y una mala. Uy. Bueno. Primero la mala, ¿verdad? Vale, va. Venga, va. Mala compañía se va a despedir ya de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. ¡Aleluya! ¡Bien! Dirán unos, coño, pero si es que solo junio. Y iros a julio, pero es que el E3 nos ha cansado mucho. Es muy duro. Pesa. Son muchas horas, es que hemos hecho mucho. Es como si hubiéramos hecho a lo mejor 4 o 5 programas seguidos. Cansa mucho. Sí, básicamente. Y si queremos ofrecer un programa, entre comillas, de calidad, dentro de la calidad que nosotros podemos ofrecer, porque tenemos que tomar también nuestro descanso, y venir con ideas nuevas, jugar a juegos, porque parece que no, pero entre los programas y tal, cada vez creo que jugamos menos, ¿eh? Como yo en mi caso. Cada vez juego menos. Sí, cada vez cuesta un poco más. Y un podcast que va básicamente de juegos y aplicaciones chorra también. Y Lema abriendo secciones. Que luego no... y dejándolas ahí en el congelador. Oye, os doy opciones para variar un poco de juegos. ¿Y encima os quejáis? Vale. Pues eso, que... Friquiticia. Friquiticia, gran sección. Pues eso, que nos vamos a ir de descansos. Pero antes de irnos, esta es la buena noticia, tenemos una cuenta pendiente, ¿verdad, chicos? Sí. Tenemos... Y muy mal por nuestra parte también, ¿eh? Muy mal por dejarla ahí tanto tiempo. Ya vamos a acabar el especial Mass Effect. O sea, pues nos vamos a ir... Otro aleluya ya. También, aleluya. Nos vamos a ir por la puerta grande de stripe de Mass Effect 3. Y luego Lema quería hacer una cosa rara. Está pendiente, bueno, eso ya lo hablaremos. A ver si sale o no, sí, sale. A ver si hacemos eso. Eso está a tu cargo. Pues bueno, lo que decíamos, dentro de dos semanas estará, esperemos, el especial de Mass Effect. ¿Qué parte es ya? ¿La 5 puede ser? ¿Parte 5? No, la 4. 4, ¿no? Sí, perdón, 4. Parte 4, es verdad. Que será el de stripe de Mass Effect 3. Explicaremos las teorías que explican el final de ese juego. Uy, ahí tenemos otro programa entero, ¿eh? Sí, nos sale un programa largo de cojones, ¿eh? O sea, hay que recoger fuerte. Hay que no sé si vamos fuerzas. A hacer dos partes con todo eso, ¿eh? Pues quizás. Pero bueno, como lo grabaremos una parte, ya y ahí ya nos despediremos y diremos felices vacaciones a todo el mundo. Y volveremos en septiembre. Esperamos volver. Si Kamman no hace las pantas, que no, hombre, no, qué broma. Una segunda temporada, ¿quién lo iba a decir? Sí. Pues bueno, chicos, esto sigue pasando, seguimos grabando, ya son las 10. y yo la verdad es que tengo mucho calor. Estoy aquí cerrado para que no haya otro motivo para irnos de vacaciones es para no morir de calor. Sí, también es cierto. Mantener esto cerrado. Y esto que grabamos cada uno en su casa. Esto, imaginaos meternos los tres maromos en una habitación pequeña. Vamos a morir. Para que la acústica sea buena y tal. Nos podemos morir. Sí. Bueno, chicos, pues ahora sí que sí. Lo dejamos. Lo dicho, esperamos que os haya gustado nuestro seguimiento al E3 y nos vemos dentro de dos semanas con el especial de Mass Effect 4. Un saludo. Vuelve y... Mass Effect. Un saludo y hasta la próxima. Adeu. Uve, despídete, coño. Adiós. 2 compañeros, compañeras, al evento más importante del mundillo de los videojuegos. Bienvenidos al E3. Ah, chicos, creo que esto empieza ya. Sí, ya está. Estamos. Vamos. Ponemos el audio. Kanman, ¿traduces hoy o qué? Sí. ¿Sí o qué? Venga, va. No sé, yo te lo dejo a ti que te vi muy suelto el otro día. Te veo a dos Matrix, mucho más que a mujer. ¿Eso es malo? Depende si es el sueño. Yugo Futuri, sí. Pues sí, ¿eh? El juego que lleva tanto tiempo ahí esperándose. El sonido parece que ha quedado un poco... Sí, está sonido, está la gente chillando. Han puesto directamente nuestro streaming ahí. Sí, y parece que no les está gustando mucho, ¿eh? Creo que antes también han tenido un problema con el sonido. Han fichado al de Telecinco. Bueno, tenemos allá a V que le está dando... emoción. Pues sí, es el heredero espiritual de los Panzer Dragoon, un juego que ya se rumoreó que iba a salir para Kinect. Ahí abajo pone 72 horas. La ciudad se llama Los Perdidos. Yo por un momento entendí Los Burritos, pero no he dicho nada. Digo, a ver si me equivoco, he entendido The Burritos. O sea que. Bueno, mundo abierto, zombies. A ver quién es el prota. El zombie este, somos este zombie. Juego corto, pero como dicho. Pues estaría bien, ¿eh? Protagonista un zombie. Sí. Habla de lo entregado que es el equipo de Polonia. Venga, hombre, aplaudidle, cojones, que son del proyecto. Parece el avión. La ninfa esa, ¿dónde ha salido? Del agua. Me he quedado sin imagen ya directamente. Yo también. Van a empezar otra vez desde el principio porque. ha sido un fail del vídeo. Ha salido. El del sonido está. Está petando. El del sonido de la conferencia se está coronando, Aquí Sony, Kamar. Sus pérfidas manos. Yo que es uno de Sony. Bueno. Estás enchufando cosas. Pues nada. ¿La ha echado? Ha sido Kamman. Kamman, ¿qué estás haciendo, Kamman? El tío no sé si ha dicho Are you serious? O sea, en plan de yo no me voy de aquí, ni de coña. El fail es ahora. Espectacular. Nos estamos acercando a las 8. de la noche, hora española. Pero bueno, como han empezado tarde y con el retraso este. Y no queremos que acabe de verdad. No, la verdad es que no. I'm excited to announce that Xbox One will launch this November in 21 markets around the world. Noviembre de 2013. Y precio 499, ¿puede ser? ¿Y cuándo dices que sale esta consola? Palote, palote. Dice que eran los de BioWare los que estaban chillando. Y esa musiquita era... Plantas contra zombies, con el Frobay 3. Ya verás tú cómo se ve eso. Venga, va. Battlefield. Warfare. Ah, no. Pues fuera coñas, Es plantas contra zombies. Esto es totalmente diferente a lo visto en la conferencia de Microsoft. Si en el otro estábamos en el mar, ahora estamos en un... Parece esto la Antártida o lo que sea. Star Wars. Ah, no, ojo, Star Wars de DICE. Oh. ¡Ojo! Oh, Battlefront. ¡Battlefront! ¡Sí, señores! Sí. Ya decía yo, esto es muy raro, ¿eh? Pues Rican, pero ya un poco mayorcita. Sí. El exigente aquí. Pequeñito, míralo. Tiene la cara a buena altura, de la tía. Sí. Es listo. Es buen francés, pequeñito, ahí Narigón, míralo. Qué ridículo el Guillemot ahí, macho. Sí. Yo te he dicho, oye, no te pongas tacones que me dejas a nivel, míralo. Que no hace falta, ¿sabes? Es que la otra también va a tacones. Encima que Guillemot está denostado, el pobrecillo, le pongan una negra de 2 metros al lado. La camisa me encanta, Sí, me va para regarla. La camisa, vamos, parece que se la ha hecho Agatha Ruiz de la Prada. Mira el chiquitín. Mira cómo se aleja para que la perspectiva le haga un poquito más alto, No se ve muy bien. Sí. Se ve tremendo. Estos los años nos sorprenden, Sí, Ubisoft siempre se guarda ahí algo. La madre que parió. Hostia, el mapa. Nos mola esto, el mapa mola, Sí, The Division. Pues aquí tenemos ya el nuevo de Ubisoft. The Division. Tom Clancy's. Toma ya. Online, mundo abierto, RPG. Xbox One. Bueno. Parece que el pequeño es negro, Un negro pintado de verde. Es un chino negro. For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the UC. Esto es importante. Total soporte para poder seguir. Sí, señor. ¿Cómo nos lo dejaban para el final? ¿Cómo aplauden, Sí. They can trade in the game at retail. Sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. Puedes dejarlo, venderlo a un retailer, venderlo a un amigo, lo que tú quieras. Pues, mira. Cámbiame ese con el cinturón de Pressing Cats. Sí. Qué petardazo pegado. Sí. Nada, 10 minutos nos ha despertado. Yo estaba medio dormido, ¿verdad? Ya ves. Sí. Nos han puesto hiperactivos el reto. El V que no está llamando. Y los ojos no los puedo abrir más, la verdad. Tiene que quien duerme. Por Dios. Guau, es tremendo este juego. Por Dios. Tremendo. Vaya iluminación. Empezan los tiros. Joder. No. Bienvenido y abracemos todos a Destiny porque Sony nos ha vuelto a comprar, El precio de la Xbox One, ¿cuánto han dado? $4.99. Pues yo digo PS4 $99. Tengo una cosa y nada más que decirle al Treton, que es take my money. Shut up and take my money. Very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. Hostia puta. Te lo dije. Por Dios. Qué fuerte. Esto, perdón, es una follada Microsoft. Un saludo y hasta la vista.